Hola a todos, soy Hayama y tenemos un nuevo y maravilloso episodio de Otaku no Shoto. Más Senkai Power que nunca, señoras y señores. ¡Yay! ¡Yay! ¡Felicidad! Creo que no. Tu mesa todavía no ha vuelto. Ustedes ya lo escucharon. Yo soy Hayama y no grabaría este maravilloso programa si no fuera una vez más porque me acompaña la guerrera Z de Chile, la Pau. Qué brillo ser guerrera Z. Hola. ¿Cómo estáis? Estoy bien hoy día, sí. Ha sido una semana muy, muy de soa que hace collares, eso. ¿Has agarrado tu tiempo en hacer cosas bonitas? Sí, como hacer cosas. Es brillo que yo decía como, oh, la paso muy bien trabajando, pero en verdad pasaba solo tiempo trabajando. Así que ha sido una enseñanza estos días, la verdad. Qué rico. Esta semana. Que sea productivo, sí. Para ti, Pau. Sí, sí. Ah, y sabes que hablando de productivo, que estamos grabando un episodio casi en tiempo récord, ¿qué te parece? Es verdad, de hecho, 2 semanas seguidas, pum. Maravilloso, ¿no? Me encuentro increíble. Sí. Como en la pandemia, qué recuerdos. Sí, así es. Sí. ¿Estás preparada este episodio, Pau? Estoy preparada desde que hoy veo como en octavo básico. ¿No es cierto? Es real, señoras y señores. La aventura por el camino de Goku continúa. Hoy me van a demandar, me van a tirar un copyright strike, es lo que acabo de decir. No importa, vamos a disfrutar nuevamente de Dragon Ball. Este viaje que nos hemos tirado acá en Otaku no Shoto. Este es el quinto episodio de Dragon Ball, si mal no recuerdo, porque hablamos de. O cuarto ya. Hablamos de Dragon Ball, hablamos de las películas y hablamos de Z, ¿no? Este es el cuarto, entonces. El cuarto episodio de Dragon Ball, bueno. Nosotros ya hicimos ese paso por la primera parte de Dragon Ball Z. Y en ese episodio yo comenté que íbamos a hacer unos episodios de Cell y de Buu, por razones obvias, que es lo que nos queda de la televisión. Sin embargo, por temas de tiempo y porque además hoy, el día de hoy no vamos a hablar mucho de lo técnico, por no decir que no vamos a hablar de nada de eso, tomamos la decisión de hacerlo de una nomás y vamos a estar conversando el día de hoy sobre las temporadas de Cell y de Majin Buu, compadre. Un pick de Dragon Ball extremadamente importante de popularidad en todo el mundo, en nuestro país, ni hablar. Y bueno, usted lo tiene claro, yo, que no íbamos a hacer este episodio sin invitados, porque es un episodio importantísimo. De hecho, estamos terminando Dragon Ball Z TV, vos, Pau, cáchate. No, solo basta decir, es Dragon Ball. No puede ser una cuestión tan... Es Dragon Ball. Es Dragon Ball, es una cosa así importante para nosotros. Y bueno, usted ya lo sabe, tenemos a nuestro mega experto en Dragon Ball. Dice que no, pero siempre lo será en mi corazón. Primero acá tenemos a Don Daniel Madrid. Aplausos. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, un nuevo podcast aquí como invitado de piedra, pero siempre contento de aportar en lo que se pueda. Así que muchas gracias por la invitación. Yo sé que estoy recansadito, amigo, así que estoy muy contento que estés con nosotros haciendo el esfuerzo adicional. No, sí, siempre se puede. Siempre se puede. ¿Cómo han estado tus días, Daniel? Como fin de año. Ya lo conversábamos antes de comenzar el podcast. Los fines de año por lo general son ajetreados, pero bueno, ya queda poco. Comenzará un nuevo ciclo, de momento a los que nos compete, que es terminar la etapa Z. Así es, qué rico, ¿no? ¡Qué momentazo! Sí. Sí. Y bueno, como usted sabe, además de Daniel, siempre hemos intentado variar con un invitado diferente. Y el día de hoy estoy muy, muy contento porque me acompaña una amiga acá muy querida, nos conocemos hace muchos años. Es cierto que el tiempo nos separó un poco de vernos en persona y precisamente por eso que estoy mucho más contento el día de hoy de tenerla. Una persona que de hecho en el círculo acá de Dragon Ball en Chile es conocida, debo decirlo. Es una persona que tiene sus fans, yo lo tengo claro. El día de hoy estoy muy muy contento que lo acompañe por primera vez en Otaku Nicioso, Bull Nat, Natalia. Sarria. Aplausos. Gracias, yo estoy muy emocionada. Demasiado emocionada. Primero porque Hayama insistió en hablarme por Instagram y yo nunca contesto Instagram. Soy un desastre. La maternidad me hizo desconectarme, solo compartir memes y como que los mensajes que me llegan es gente como que responde los memes con memes. Entonces nunca veo los mensajes y de repente mi marido, también ñoño, mi compañero Pimpitaku, me dice, oye, ¿por qué no le he contestado a Hayama? Y yo, ¿cuándo? ¿Dónde me habló? Y ahí ya le contesté, me dijo, quiero invitarte al programa. Y fue como, wow, estoy emocionada. Imagínate que te hablen en Instagram para algo serio. Es que yo creo que quizás hay gente que me ha hablado por cosas serias, pero yo nunca pesco, yo contesto con memes, ¿cachai? Bueno, con mayor razón estoy muy contento que nos acompañe el día de hoy. Yo también. Como Sí. dije antes de partir el programa, no solo Dragon Ball, pero Dragon Ball por supuesto que lo vamos a hablar después, pero hacer podcast y más encima junto a ti, Hayama, es rememorar juventud. Ah. Como que me estoy llenando de colágeno, porque ponerme a pensar hace cuántos años nosotros grabamos esos capítulos impresionantes en podcaster.cl Hace mil con años. Crónicas de un Ñoño Promedio, cuando hacía yo el podcast de Dragon Ball con las chicas de Fanfiction, me puse a Oh, contar los años que han fanfiction. pasado y dije, oh, Dios mío, como que ese niño ya está en la enseñanza media. Si alguien nació con el podcast y ahora ya está como tercero medio, Sí. atro. Bueno, mucha gente sabe, pero si usted no es de esas personas, yo, uf, llevo muchos años haciendo proyectos de podcast. Obviamente el más extenso y el más longevo es el de Gamer Café. Le mando Sí, hoy pues. saludos a toda la gente de Gamer Café. De hecho, grabamos hace re poquito y vamos a grabar mañana desde que estamos haciendo este programa. Cachen. Buena. Así que yo todavía sigo haciendo muchas cosas de podcast. A mí me encanta el formato, lo he pasado re bien. Yo con la Pau hacemos Otaku no Yoso y el podcast va con camino a cumplir 5 añitos en 3 meses más. Y ha sido un viaje muy muy bacán. Y como tú estuviste también en varias de esas partes de mi vida con los podcasts, yo dije, obvio que te voy a invitar, obvio. No, muchas gracias. Estoy muy De emocionada. hecho, ¿sabéis qué? Hagamos la corta, por favor, amiga, preséntese a nuestra galucha. Bueno, yo soy Nati Sarria. Durante muchos años tuve el seudónimo de Bulnat. Después pasé a ser como más pimpitaku porque iba a eventos a cantar. Partí el mundo ñoño viendo Dragon Ball y Sailor Moon. Yo soy absolutamente nacida y criada con el Club de los Tigritos. Ahí nació el mundo ñoño para mí. Vengo de provincia, significa que yo no tuve ni etcétera TV, ni cómo se llama, ni UCB Televisión. Yo los monos los conocí en Mega y en Chilevisión, en Megavisión y Chilevisión, con Solo TV y etcétera. Perdón, etcétera no, porque Club de los nunca llegó Tigritos. el Club de los Tigritos. Etcétera nunca lo tuve porque a pesar de que tenía cable, ese canal nunca llegaba a provincia. Entonces nunca llegó a Rancagua ni a Curicó donde yo viví. Entonces soy una hija de los monos de los 90. Por ende, como también lo he conversado mucho con Hayama, soy muy hija también del doblaje, porque para mí todo el mundo del anime y toda la gran parte de los 90, y quizás un poquito de principios del 2000, hasta que Internet empezó a tener un poquito más de velocidad, todo mi conocimiento del anime fue en doblaje latino. Para mí los monos siempre habían sido en latino, para mí Goku solo es Mario Castañeda, y después, muchos años después, ya casi que vieja octogenaria, viene a cachar que estaba la abuelita Goku, que los personajes eran otros, y ahí uno se empezó a nutrir. No, espérate, llegaban los VHS carreteados de Dragon Ball en español coño, así que obviamente conocía a Son Goanda, o sea, era como el latino y el español El coño, esas eran celular. como mis dos visiones. Sí, lo de Son Goanda, el Sí. Piccolo. Ya, o sea que igual lo viviste, ¿eh? Qué bueno, porque de hecho es interesante tenerte en esa perspectiva, Nati, porque acá en el programa la verdad es que como el límite es el 2000, hemos tenido muchos, muchos invitados que son como mega hardcore, así como que iban a ciclos los 90, intercambian VHS, bla, bla, bla, pero tú eres una persona que se crió realmente con la tele y yo sé que vas a sentir mucha gente identificada con lo que vas a conversar el día de hoy. Absolutamente, sí. Tengo hartas anécdotas divertidas de cómo llegaban los VHS a provincia y cómo llegaban y cómo terminábamos viendo películas de Dragon Ball, y de otras series también, pero principalmente Dragon Ball. Yo te diría que lo que llegaba en VHS y lo que llegábamos a conseguir era casi puro Dragon Ball. Quizás un poco de Saint Seiya, pero lo que más había era Dragon Ball en español ibérico. Yo lo sé, obviamente, pero ¿quieres comentar a nuestro público querido de dónde es oriunda? Yo nací en Curicó, pero toda la parte noventera de los monos la viví en Rancagua. Yo viví en Rancagua entre el 93 y el 99, y el 2000 volví a Curicó. Entonces la enseñanza media mía, pues eso fue como toda la básica. La enseñanza media la volví a vivir en Curicó, pero toda la parte de los monos la viví más en Rancagua. Entonces había una cercanía con Santiago muy directa, pero aún así no llegaban ni los canales de televisión que estaban en Santiago, ni la can ni tampoco habían eventos, pero sí llegaban los álbumes y otro tipo de coleccionismo. Y era fácil que llegaran los VHS porque siempre teníamos algún amigo, algún conocido que viajaba a Santiago, que sus papás trabajaban en Santiago, que viajaban en el Metrotren, por ejemplo, y llegaban con cosas que se conseguían en Santiago. Sí, bueno, veo que lo viviste igual a Conchu, amiga. Sí. Entonces, ¿puedes desmitificar el mito de que Rancagua sí existe? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis lo que me pasó con Rancagua? Aparte de que sí existe, me pasó otra cosa. Yo nunca tuve conciencia del baile de Rancagua, ¿ya? ¿El opening Hubo de alguien. Dragon Ball no era ilegal? Lo ilegal Latino. es, perdón, eso de los latinos. Todos bailábamos así, de chicos, pero nunca fue meme. Era como yo pensaba que la gente bailaba así. Y cuando me fui a vivir a Curicó y empecé la adolescencia, era como, ¿por qué nadie sigue el ritmo que todos bailábamos cuando yo crecí en Rancagua? Y era como, ya, ok, aquí se baila de otra forma. Y después esta cuestión se volvió meme, pero muchos años después, uno como que tiene la coreografía como en el inconsciente y nunca pensó que se iba a transformar en un meme. Ah, solo para el contexto, para la gente que no es de Chile. En Sí, es. Chile está el meme de que, bueno, una ciudad que está muy cerca de la capital, que siempre, yo no sé por qué, pero alguien empezó a decir, o no sé cómo, que Rancagua, la ciudad en cuestión, es como un invento de la NASA, que es como un simulacro y que realmente no existe. Que es una conspiración del gobierno. Claro. Sí. Como Y Truman tiene Show. este. Sí, y tiene este baile característico que aparentemente toda persona que sea oriunda de Rancagua se la sabe. Yo no sabía de ¿Sí? este baile hasta el año pasado, Oh, honestamente. ¿en serio? Como 2 años, no, digamos más, como hace como 4 o 3 años, yo no sabía que existía esa cuestión hasta que con un amigo de Rancagua dijo que no se lo sabía. Entonces él también decía, yo creo que Rancagua no existe, siendo que él es de Rancagua. Así fue como, bueno, Ilegal es súper clásico de salsoteca acá en Chilito. sí. Lo que pasa es que en Rancagua había otra costumbre, y aquí lo voy a mezclar un poco con el tema del anime. Había una costumbre que yo creo que también se daba como en otras provincias, no sé si en Santiago, pero estaba como demasiado de moda la kermés. Que Sí, era acá como. también se Ah, sí. hacía. Sí, ¿Cachai? Como que también en mi habían colegio hacían. kermeses en todos lados, así como ya, para juntar plata para el curso, para ir de paseo, era en vez del bingo, que hoy día se hacen bingos, allá se hacían kermés. Para todo, para juntar plata para alguien que está enfermo. Para los paseos de curso, para los paseos de la empresa, todo era kermés, todo, onda como que todos los fines de semana habían como 5 kermés como en la ciudad. Y en las kermés tú tenías como el juego donde perseguía ya los pollos, tenías como el tiro al blanco, como todas estas cuestiones como que, no sé, como de 18, como tipo fonda. Y siempre había una sala que proyectaba anime. Esa cuestión estaba en todas las kermés. Y en esas salas donde se proyectaba anime, te aseguro que el 90% de lo que se proyectaba era una película o capítulos sueltos de Dragon Ball Z. Generalmente era Z o GT, porque en algún momento lo vi con la transformación del Super Saiyajin de GT. Cuatro. El 4. En películas en las kermés. Yo ahí veía Dragon Ball en coño, en las kermés. Y esa Mira, cuestión era heavy, pero no habían, yo no, nunca supe de eventos de anime, nunca supe de cosas, porque era, aparte era súper chica, no me dejaban salir sola, pero te aseguro que kermés que había tenía una sala proyectando una película de Sensei o una película de Dragon Ball. qué bacán, igual porque estás confirmando la existencia de los monos chinos acá a finales de los 90, principios de los 2000. Así que eso siempre es bueno porque acá en el programa, las cosas que yo más valoro, o creo que la PAU también, por lo menos, es que es bacán escuchar las historias locales. Porque una de las cosas Sí. que nos hizo también crear el programa era para que la gente más joven, por sobre todo, se diera cuenta de que esto viene de hace 3.000 años y no es nada nuevo. Sí, pues, sí. Así que es bacán escucharlo desde esa perspectiva. Pero bueno, aquí es súper bacán que estés con nosotros para conversar de eso. Y como eres la invitada nueva, vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos. Por favor, Bunda, cuéntanos cómo conociste a los monos chinos. En las kermesas. Pero en la tele antes Me encanta. no. No, sí, a ver, chuta, si me tengo que remontar esa época, ya, yo nací en el 86 y yo cuando llegué a Rancagua fue en el 93, que era el primero básico. Y lo primero que yo conocí en primero básico es que yo no podía ser amiga de las mujeres, yo era amiga solo de los niños, como que no, no, me costó mucho tener amigas mujeres. Y los amigos en el 93-94 veían. Capitán Tsubasa. Era lo único que veían. Estaba de mora, reventaba, como que todo el mundo quería ser Oliver Atom y toda la cuestión. Y yo esta cuestión la he contado 70 veces, pero lo voy a tratar de hacer corta. Yo quería participar en los juegos de mis amigos. Entonces yo tenía que ser Patty. ¿Y Patty qué hacía? Estaba en un rincón con una bandera apoyando a los cabros que estaban jugando. Y yo súper enojada porque lo único que quería era jugar con ellos, pero yo tenía que quedarme en las graderías alentando a los amigos mientras ellos jugaban fútbol. Con la banderita. Exacto. Después llegaron los Caballeros del Zodíaco. Y todos mis amigos veían los Caballeros del Zodíaco y coleccionaban las figuras, compras en la feria, alguien que tenía más plata llegaba con una figura original, que era lo máximo. ¿Y yo quién era? Saori. Pero como en ese tiempo la saga de moda eran las 12 casas, yo tenía que estar tirada en el suelo con una flecha entre medio del brazo, mientras todos ellos jugaban, se peleaban, hacían poderes, y yo que tenía que estar tirada en el piso, haciendo nada. Bueno, nosotros acá en el programa con la Pau, un par de veces hemos pelado que Sensei es bacán y todo, la representación femenina en esa serie... Sí, pues. Que es que lo que tú me estás contando es como mi experiencia de ir a como, ¿y por qué siempre tienen que salvar a la weona? ¿Por qué no puedo yo salvar a la weona? ¿O por qué yo no puedo pelear con los gallos? ¡Qué chucha! Exacto. Luego llega Sailor Moon y yo tengo el problema que todos mis amigos eran hombres y nadie quería ver Sailor Moon. Después, de grandes, todos confesaban que vieron Sailor Moon y lo veían escondidas porque ninguno de los hombres se oye, era como poco, era de poco hombre y todo, que mentira, todos le miraban los calzones a Sailor Mars, ¿cachai? O sea, todos lo vieron, pero no, nunca lo reconocieron. Por ende, nadie quería ser Tuxedo Mask y por ende nadie quería jugar conmigo. Bueno, yo como fanático de Sailor Moon de esa época tampoco sé si quisiera ser Tuxedo Kamen, la verdad. No, claro, porque era un personaje bastante pobre, pero como era más penca también. Los fuertes en esa serie son otros. Y cuando llega Dragon Ball, para mí es como, por fin puedo ser protagonista de los juegos con mis amigos. Porque Bulma, que es el motivo por el cual yo me pongo este seudónimo, que es Bulnat, por mi nombre y por Bulma, es porque por fin hay un personaje femenino que si bien no pelea, es súper débil y no es parte de las peleas, es parte del equipo y es parte de las decisiones y es parte de la historia. La historia de la serie no se desarrolla sin Bulma. Obviamente, parte no, con ella. No se desarrolla sin Krillin, sin Goku, sin, obvio, todos tienen una, todos los personajes, toda la primera parte, obviamente ya cuando llegamos a la saga de Cell, que es la que vamos a hablar, por supuesto que los personajes ya como que empiezan a perder importancia, y se centra más en los Saiyajines y en las personas que tienen más poderes, pero toda la parte de Dragon Ball, Bulma es mega fundamental, y en toda la saga es fundamental, y habían personajes femeninos también en la serie, como Mai, como qué sé yo, habían otros personajes, Lanch, ¿cachai? Que después nunca más vemos a Lanch, pero habían personajes que si bien eran femeninos y si bien no peleaban, eran indispensables para el desarrollo de la trama, para el desarrollo de la aventura. Entonces, eso a mí por primera vez me hizo compartir con mis amigos y jugar algo como de igual a igual. Ellos peleaban, pero yo estaba así buscando las esferas del dragón. Entonces, para mí Dragon Ball fue como un momento, aparte de que crecimos con Dragon Ball y crecimos con muchas series, crecimos con todas las series que dieron en ese tiempo en la tele y que veíamos en las kermes. Pero Dragon Ball para mí significó poder compartir con mis amigos la parte del juego, del jugar, ¿cachai? Que no lo había podido ver, no lo podía haber hecho antes. Fue con Dragon Ball con el que por fin pudimos compartir y disfrutar la serie como muy de igual a igual. Qué bacán escuchar esta historia, porque, no sé, si mi memoria no falla, creo que de lo que hemos pasado con Otaku Nocioso, ya sí, obviamente nos han contado historias de niños y todo eso, pero creo que eres la primera persona que nos ha dicho que el jugar fue algo fundamental de tu experiencia con Dragon Ball y el anime, jugar con el resto de los niños. Creo que nunca habíamos tenido una conversa así con la Pau. Creo que no, porque la otra era, siento que era como un tema más de proyección, o la vieron más grandes, o era como, sin ofender, pero es como la historia más común, como la experiencia masculina de también. La raza combo. Sí. Pero en general siempre nos habían contado, pero no solamente con Dragon Ball, me refiero como en general, mucha gente que ha pasado acá en Otaku Nocioso como contando la historia de cómo conocían el anime, cómo se hicieron otaku y todo eso, siempre... había sido como una cosa más de porque le gustaba la serie y chao. Y cuento muy bien, cuento muy bonito que me estés contando eso. Porque bueno, para más encima también te imaginarás que hay invitados acá en el programa que nos han contado que los bullearon, que el tema del anime, o lo disfrutaban solo. Entonces, que lo hayas disfrutado, sí, lo encuentro muy bacán, Natalia. Sí, obviamente uno estaba dentro de un grupo de amigos que era un poco más under, porque tenía el otro grupo que les prohibieron ver los monos. O sea, sí, nosotros éramos chicos, no éramos adolescentes, donde yo no alcancé a vivir como ese bullying con la primera parte de Dragon Ball, pues ya, y Z ya Yo creo que ya estaba como entrando en la preadolescencia y ahí como que la gente como que escondía que lo veía. Pero tú sabías que lo veían porque llegaban, o sea, habían ciertas señales que eran indiscutibles con las que te dais cuenta que igual veían los monos pero que quizás no lo querían confesar. Ponte tú, funcionar los álbumes. Entonces de repente llegaban con láminas para cambiar y decían, no, son las láminas de mi hermano chico. Mentira, los álbumes eran de ellos porque el hermano chico no los pescaba para comprar álbumes. O en esas familias quizás el álbum era para los dos hermanos y entre los dos hermanos tenían que completar el álbum. Y llegaban igual con las láminas. No, es que son las láminas de mi hermano chico. Mentira, tú cachabas que eran ellos. O de repente pasaba algún episodio como muy impactante de alguna serie, no solo de Dragon Ball, después llegó Ranma, llegó Slam Dunk, que eran series, y tú empezaste a ver compañeros que empezaron a jugar básquetbol en la misma época de Slam Dunk, y decían que no veían monos, que no, yo no veo monos. Pero era obvio que todo el grupete que empezaron a jugar básquetbol de la nada, que pasaron del fútbol a jugar básquetbol de un día para otro, era porque estaban viendo Slam Dunk, ¿cachai? Sí, es obvio. Pero, ¿cachai? Entonces, como todavía estábamos en la época en que teníamos 11, 12, 13 años, todavía, claro, no estaba como este bullying tan presente como en la adolescencia, pero ya estaba como esta sensación de querer esconder que seguías viendo monos, ¿cachai? Que no, que yo no veo monos, ¿cachai? Pero era mentira. Y al final llegábamos a un punto donde los que teníamos, pues yo soy muy extrovertida y en toda la parte de la niñez me da lo mismo decir que veía monos, porque era bacán ver monos. Nunca lo vi como algo malo. Llegaba a contar los episodios y se te empezaba a acercar gente. La gente que decía que no veía monos, igual se quedaban escuchando. ¡Oye, viste este capítulo! ¡Mira lo que pasó! ¡No! Y tú, ¿cachai? Y veís las reacciones de la gente, de esos preadolescentes, como que se les abrían los ojitos como diciendo, weón, también lo vi, pero un poco más lejos como, bueno, lo quiero confesar, pero sí, weón, también lo vi. Y esa cuestión era... No, es que estaba en la 11 y lo estaba viendo mi hermano chico, entonces como estaba tomando 11 no tenía otra que verlo y no sé qué. ¡Claro! Bueno, no me sorprende para nada esa experiencia, pero tú fuiste una persona que lo decía públicamente y eso lo encuentro muy bacán, Natalia. Porque, bueno, no, yo nunca lo contaste. O sea, yo creo que era natural. O sea, no, me pasó que volviendo a Curicó y entrando en la enseñanza media, ya no estaba ese grupo. Y eso ya no existía, porque ya era la enseñanza media, era como, oh, somos todos grandes, bailamos, nos gusta la música, no era el reggaetón, era el H. ¿Cachai? Como que el H se empezó a poner demo. Y eso era como bacán. Pero en el colegio, en la básica, nadie lo gritaba a los cuatro vientos tampoco. Era como, así como los papás veían Sábado Gigante y veían Amores de Mercado, nosotros veíamos Dragon Ball. O sea, era una cuestión que era como parte de lo normal que veían los niños versus lo normal que veían los papás. Ya, pero entonces tú me estás diciendo que igual pasó un momento que, no sé si tal vez lo negaste, pero sí te alejaste un poco de ello. Sí, ya cuando entré a la adolescencia y llegué a este colegio nuevo y me cambié de ciudad, y caché que ya no estaban mis amigos, po. Entonces sí, yo llegué como nueva y yo creo que lo único que como que logré como enganchar de contar que veía ya en esos años empezó más, no sé, Slam Dunk, Ranma ya como que no se veía tanto tampoco, pero estaba hablando de principios de los 2000. Sí, de los principios de los 2000. Inuyasha, Sakura, Inuyasha, claro. Como que los monos empezaron a volver también menos chonen y más chollo. Por ende, los hombres ya no los veían, po. Y yo siempre he sido más de grupos de niños, po. Porque los grupos de niñas, ay, voy a pololear. Y yo, ah, bueno, estoy ahí con pololear, güey. ¿Cachai? Entonces, ya en esa época, ahí como que yo dije, ya como que me está gustando algo. Y ahí uno empezó a hacer la diferencia. En la media, ¿cachai? Me está gustando algo que al común, no quiero decir el normal, porque ahora da lo mismo, ¿cachai? Pero como que el común de la gente, de al menos esta generación, no está viendo. ¿Cachai? Y ahí me empecé a sentir diferente. Pero en toda la primera parte de la niñez, bueno, yo era una más, ¿cachai? Todos veíamos los mismos monos. Nunca fue algo distinto, ¿cachai? Porque claro, aparte, nadie llegó con más. Como vivíamos en provincia, no teníamos idea que eran los ciclos, ¿no? Era como lo que veía en la tele, era lo que había. Claro, ¿cachai? Tú viste eso. Y era la época en que habían consolas, y el que tenía consolas tenía Club Nintendo, ¿cachai? Entonces tenía ahí tu Club Nintendo, tenía ahí tu Super Nintendo y Dragon Ball, ¿cachai? Pero era como parte de algo normal, ¿cachai? De algo cotidiano, no era distinto. Ya después de los 2000, para mí empezó a hacer el clic de que ya parece que ya no es tan bonito decir que veo monos, porque parece que todo el resto está pensando en otras cosas, y ahí como que uno ya empieza a sentir como un poco más diferente. Ya, pero igual te conocí ya full enamorada de nuevo de los monos chinos. Sí, porque llegáis a un punto donde aceptáis que te gustan los monos, ¿cachai? Y empecé a entender que da lo mismo, chao, que piensen lo que Que quieran. quiero aclarar de que yo y Natalia nos conocemos de uf, por eso lo digo. Y bueno, de hecho también es interesante, sobre todo la perspectiva un poco más alejada de Santiago, porque siempre lo que voy a, esta pregunta que te voy a hacer siempre es una historia bien particular en regiones, pero ¿te acuerdas del momento exacto en tu vida en que te diste cuenta que el anime no era solamente lo que era en la televisión, sino que había todo este mundo de gente que veía anime en japonés, que habían eventos de anime, que habían ciclos, que la gente veía revistas, que en internet habían foros? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, yo creo que hubo una época, ya estando en Curicó, ya en adolescencia, cuando empecé a cachar que parece que soy un poco distinta porque el resto no lo hace. Me acuerdo que un día, volviendo del colegio, vi como un cartel, así muy roñoso, casi de papel de cuaderno, pegado en un árbol que estaba en la Alameda, así camino a mi casa, y nosotros siempre caminábamos por la Alameda, que era como la gran avenida, pues todas las ciudades en Chile tienen una gran Alameda, y veo como un cartón, era un papel así, te juro que era de un papel de cuaderno de colegio, y decía como, este sábado en la Casa de la Cultura, y yo, ¿qué es esa web, ciclo de anime? ¿Qué será ese ciclo de anime? ¿Cachai? Así como, ¿qué es eso? ¿Cachai? No, yo sabía que los monos eran anime, yo ya Ah, sabía. ya cachai. Pero yo dije, deben ser VHS, como que pensaba en eso, porque claro, en internet yo veía como, creo que en ese tiempo ya había entrado como en los fanfic, y de ponerme a buscar fanfic y meterme en los foros, Ah, entonces igual ya porque está bien metida. lo que pasa es que por eso yo quise ser parte de este podcast, porque la saga de Cell me introdujo en los fanfic, pues, obvio. Oh, Oh, ya, mira tú. sí. Eso Y no lo ahí esperaba. y ahí caché que se junte, que alguien se conseguía como un rincón en una Casa de la Cultura en Curicó, que era una weá que estaba tirada, que nadie usaba para nada, y que se juntaban y jugaban cartas Pokémon. Yo no tenía cartas Pokémon, pero mi hermano tenía cartas Pokémon, y él fue a jugar un par de veces ahí. Pero dijo, estos son puros ñoños, él se quería grande, pues bueno, y yo no, así como que yo no me quería superar. Pero él iba a jugar cartas Pokémon. Y habían ciclos y ponían películas. Me acuerdo que ahí vi una de las películas de Inuyasha, creo, no me acuerdo, y ponían cuestiones. Y ahí empecé, ahí conocí a la Rocío, ¿cachai? Ahí conocí, bueno, a todos los cabros que son, han sido siempre de Curicó. Un saludo a Rocío. Sí, pues. Y así que ahí como que caché, pero eran juntas donde éramos, no sé, 15 personas, no éramos más. Pero no era un ciclo propiamente tal. Yo cuando llegué a vivir a Santiago, y esa cuestión ya fue el 2005, ahí yo caché que había como toda una subcultura, y dije, weón, esta weá yo me la perdí, qué onda, así como ciclo en el Planetario USAT. Creo que ya existía el Anime Expo en ese tiempo, el Anime Llegaste Expo justo tenía cuando unos había empezado. ciclos. Sí. Como que yo entré a estudiar a la Católica, y la Católica estaba Anime Festival, creo que Sí, se Anime llamaba. Festival. El Anime Festival era de la Cato, sí. Estaba la Otaku Sat, estaba Anime Festival, y así como, weón, qué es esto, weá. Y ahí ya como que dije, loco, ya como que entré en un espiral sin fondo, y como siempre esta cuestión siempre fue alrededor de Dragon Ball. Fui a ver a Hironobu Kageyama, que fue para un anime festival, y me acuerdo que, bueno, arrastré a una compañera de la universidad que es cero ñoña, que me decía, weón, ¿a dónde chucha me estáis metiendo? Y yo, weón, el weón que canta las canciones de Dragon ¿De Ball. Goku? El Goku me dijo, sí, pues sí, yo vi Dragon Ball, pero cuando era chica, ahora somos grandes, me importa una raja no querer sola, ya ves, acá. Y la otra no entendía ni una cuestión, porque Pero yo decía, pero fue este weón, sí, pues fue como, yo la obligué, porque yo no buena quería ir amiga. sola. No, yo la obligué, weón, porque más encima Pero vivía igual. cerca de San Joaquín. Entonces, como vivía cerca de San Joaquín, yo me fui a la casa de ella. Entonces, me fui a la casa de ella, me quedé a dormir con ella, y fue como, weona, tenéis que ir conmigo, y weona, te mato si no vais conmigo. Así que tuvo que ir y hasta el día de hoy me agarra para el chulete de que yo la obligué a conocer a los japos. Dijo, weona, no cantan ni una canción en español. No, pues weón, si son los japoneses, son los japoneses. Igual lo pasó bien. Igual lo pasó bien. Y le gustó el brasilero de Jam Project que fue esa vez porque estaba Kageyama y está, había un brasilero y había otro japo. Oh, y le gustó el brasileño. Y dije, weón, viste. Hola, weón, buena. Cuático. Me gusta. Qué buena Ya. historia. Buena historia, sí, pues, para haber entrado todo ese mundillo. Ya en ese momento no habíamos conocido, de hecho, me acuerdo. Yo creo Creo. que para esa época ya nos Sí, conocíamos. con lo de Kageyama Sí. ya nos conocíamos y de hecho nos vimos personas en ese evento, Natalia. Yo creo que ahí nos conocimos en persona. Cacha, pues esa cuestión fue como el 2007, 2006. Siete, ocho, sí, por ahí. Ha pasado harto tiempo Casi ya. 20 años. ¿Viste? Ese cabrón está saliendo de cuarto medio. Nació con Kageyama y ese weón va a dar la PAES el otro lunes. Con Kageyama. Imagínate. Sí, bueno. No, sí Siendo PAES. fueron momentos muy movidos, entonces creo que igual también caíste en un excelente momento, porque ya los eventos estaban consagrados y establecidos, había muchos ciclos. Bueno, también supongo que caíste en un momento donde podías empezar a bajar anime también en algún momento, entonces creo que fue Yo más lo fácil. primero que empecé a bajar era que iba a los ciber porque mi internet era muy mal, obvio, tenía que pedir permiso a la mamá, te conectaba ahí del teléfono, estoy volviendo al 2000. Y yo descargaba fanfics en Word y los guardaba en Word y me los guardaba en un disquete, eso hacía. O descargaba, yo empecé a descargar OSTs de Dragon Ball en foros y habían como canciones sueltas que yo no sabía que después eran discos. Después, cuando ya el internet se puso más bacán, y empecé a cachar que venían de los discos, pero te conseguí que eran MP2, ni siquiera eran MP3, eran MP1 o MP2 porque era lo único que te cabía en un disquete, ¿cachai? O en un CD, ya estaban los CD. Pero tenéis que pedir, tenéis que pedir un computador especial en el ciber para que te quemaran el CD y toda la cuestión. Y yo juntaba canciones, ¿cachai? Yo tenía en el ciber al que iba, iba siempre al mismo computador. Y el weón me tenía una carpeta porque yo le decía, por favor, weón, no me borré la carpeta de música porque quiero juntar 10 canciones para después quemar el CD. No quiero gastar plata para quemar un disco en una canción. Me caben 10, ¿cachai? Entonces él tenía paciencia, me tenía una carpeta y yo lograba descargar 10 canciones. Y yo lo primero que descargué de anime no fueron series, fueron OST de Dragon Ball. Está bien, pues sí, yo cuando empecé, bueno, yo tengo una diferencia de edad y también como estaba acá full metido, tú cachas que en los 90 yo estaba todo pasando, así que me decís lo de la música y yo digo, podría ser peor, yo bajaba MIDIs. Midi, por Oh, ¿en sí, serio? sí, Oh, sí. Al no. principio yo bajé MIDI y bajé MP2. Yo lo comenté en el episodio MP2, sí. de los soundtracks y de la música que hicimos en Otaku Noxioso, que yo el primer tema en MP2 que me bajé fue uno de Proyecto Akko. Fue un tema de Proyecto Akko, fue Danza, Cacha. güey. Sí, entonces, sí, bueno, ahí tuviste un poquito de ventaja, pero lo encuentro la raja, güey, igual porque caíste en un momento en donde las cosas ya están más locas y lo encuentro bacán. Sí, aparte que a mi mamá era más normal decirle que había quemado un disco con música a decirle que había bajado fanfics, pues, weón, que era. ¿Cómo le explica? ¿Cómo le explico a mi mamá que es un fanfic, weón, que eran historias basadas en los monos? No, weón. O sea, yo prefería leerme fanfics a leerme los libros del colegio. No, qué Yo entiendo atroz. eso. Sí, la Pau también estuvo metida en ese submundillo. Yo escribía fanfics. Yo también, es que a partir de leer muchos, me puse a escribir yo también fanfics de Dragon Ball, obvio. Y de hecho, el podcast que yo tuve de Dragon Ball, que se llamaba Dragon Ball Lady Stock, que estuvo como entre el 2008 y 2011, por ahí, o en esa época, todas las que hacíamos el podcast éramos escritoras de fanfics de Dragon Ball. Todas. Era interesante ese podcast porque además eran de diferentes nacionalidades, eso es lo que le daba el toque. Sí, y teníamos justo una amiga que estaba estudiando medicina y justo estaba pasando por toda su especialidad en psiquiatría y hacía análisis psiquiátricos de los personajes. Ah, Pues, no. hola, wea, buena. Pero es Analizamos que a es Vegeta. súper común todavía, porque de hecho creo que los mejores análisis de personajes que leo siempre son como de adeptas a o gente que escribe fanfiction. o que consume mucho fanfiction, como que van too deep, muy, muy Es que profundamente. cuando tú escribías al respecto tenías que adentrarte en la personalidad, yo creo. Entonces, Tipo. si no, no convencía a la gente. Exacto. Así es, así es. Qué bacán escuchar que lo viviste tan a fondo. Y bueno, yo por tiempo obviamente quería empezar a ver el tema particularmente de Cell, porque para más encima, Eso. con lo que nos comentaste, quedó clarísimo que tú conociste Dragon Ball con esta ruta nomás, y fue para ti súper normal, y un día apareció en la tele y bacán. Sí. Un día yo veía Sailor Moon y de repente todos mis amigos dijeron, es que Dragon Ball, Dragon Ball. Y yo no quería ver Dragon Ball porque era en el mismo horario. Era Sí, terrible. pues. Sí, yo les comenté acá que Sí. cuando, en el capítulo anterior de Dragon Ball Z, cuando Goku se transformó en Super Saiyan, yo tuve que dejar de ver ese episodio de Sailor Moon para verlo, y yo Sí. estaba medio picado, pero era demasiado importante. Era un momento demasiado histórico para Chile, así que fue como vamos. Sí, po, y cachai que, bueno, mis papás se habían separado en esa época, entonces para mí Dragon Ball marcó como, claro, el tema de la infancia porque había un acompañamiento a partir de un abandono paterno, pero al mismo tiempo, en esa época, como, claro, eran como mamás que tenían que repartir a los niños, que ahora es súper normal en todo caso, tenía uno de mis mejores amigos con el que veíamos mono. Había unos días en la semana que se quedaba en mi casa y después la mamá iba en la tarde a buscarlo y otras veces que yo me quedaba en la casa de él junto con mi hermano, nos íbamos a la casa de él y nosotros nos quedábamos esta tarde hasta que mi mamá nos iba a buscar. Y en esa época ya había partido Dragon Ball, entonces él básicamente me dijo, no vas a ver Sailor Moon, porque yo veo Dragon Ball. ¿Cachai? Es como, cagaste y es como, weón. No, es que estás en mi casa y me había tocado a mí, pero en mi casa habían dos teles. Entonces mi hermano con Juan Pablo, que era mi amigo en ese tiempo, se iban a la pieza de mi mamá a ver Dragon Ball y yo me quedaba en la otra pieza que tenía tele, que creo que era la cocina, güey, que estaba como la típica tele blanco y negro y La yo tele veía Sailor chica. Moon, güey, sí, la tele chica, sí, IRT, ¿cachai? Ahí ya yo veía Sailor Moon. Y la vez que nos quedamos en su casa fue como, bueno, vas a tener que ver Dragon Ball. Y yo igual ya había visto Dragon Ball porque uno ya estaba en el comercial de Sailor Moon, voy a cambiar de canal. Entonces yo ya cachaba de qué se trataba y me lo empezaban a contar, obvio. No, y cuando yo vi a Bulma, me acuerdo perfecto que el primer capítulo que yo vi de Dragon Ball era cuando iban en una lancha con Oolong, Goku y Bulma cruzando un lago antes de llegar al desierto donde encuentran a Yamcha. Me acuerdo perfecto porque era una lancha y estaban todos con los pelos parados por el viento de la lancha. Buen episodio, además que re chistoso porque sale el tema de Yamcha que le tiene miedo a las mujeres y todo con Bulma, es bacán. Sí, y no entendía por qué la Bulma gritaba cuí, cuí, no me acuerdo qué gritaba y el otro le daba diarrea. Será muy chistoso. No, pues ahí me enamoré de Bulma. Y ahí pasa como toda la parte de la primera parte de Dragon Ball. Pero no, si yo como que rompí esquemas hormonales porque yo ya estaba entrando a la preadolescencia. Bueno, es cuando cuentan que el niño del futuro era hijo de Bulma y Vegeta. Bueno, y yo, no, yo ese episodio, yo creo que grité todo el episodio. Bueno, cuando lo dice y Goku dice, ¿qué? Bueno, yo creo que grité más fuerte que él. Qué hermoso que lo hayas vivido desde esa perspectiva, porque yo tenía Dragon Ball más spoileada que la concha de su madre. Sí, escuché el último capítulo, sí. Qué buena, igual, qué bacán. No, fue como, ¿qué? Porque llegó y yo tenía las mismas dudas que tenían todos cuando decían, ¿y él de dónde vendrá? ¿Y por qué tiene una chaqueta de la Corporación Cápsula? Pero mira, tiene el logo, pero tiene el pelo morado. Y dije, ¿qué huevo hace este huevo? O sea, ni en 1000 años me hubiera imaginado que venía del futuro. Hasta que empecé a hablar con Goku, que viene del futuro, y dije, chucha, es hijo de Goku, pero este weón se fue con otra mina porque Milk también tiene el pelo negro, como que no tiene sentido, weón, como que no me podía. Y después dice, soy hijo de Vegeta. Y ahí dije, conche, tú. No, es que esta weá no puede ser. No, esta weá es mentira. Esta weá. No, no, no, no, no, me estoy pasando rollo. Ya, voy a esperar, voy a esperar. Y dice que su mamá está ahí. Y yo así. Que hagan clevita, No, sí. se me revolucionaron todas las hormonas. Y a mí me había pasado que yo me sentí siempre muy identificada con Bulma, con su personalidad. Yo también soy como que me enojo, entre comillas, y tengo como personalidad fuerte. Y a mí Yamcha me tenía chata hacía mucho rato. Me cargaba el personaje de Yamcha. A mí partió Z y yo ya no quería ver más a Yamcha. Como que yo... No quiero parecer que soy inhumana, pero yo decía, weón, que cuando llegó la saga de los Saiyajin, dije, ojalá este weón se muera. Y se muere, weón. Y yo así, no, weón. No, y muere de una forma terrible, indigna, pues, ¿cachai? Y dije, ya, oh, bueno. Y ahí me dio pena, dije, ya, no voy a decirle nunca más la muerte a alguien porque se me están muriendo los personajes, pues, se están muriendo todos. Tienes que tener cuidado con lo que desea. Sí, exacto. Y pero después dicen esa weá, y dije, weón, no puede ser. Y después, oh, pero sí puede ser. No, y así como tratando de entender así, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas pueden pasar? No lo puedo creer, ya. Y ahí... Cibercafé, foros, llegué a fanfiction.net y había gente escribiendo miércoles, los 3 años de Bulma y Vegeta, y yo, me empecé. Y así, en el ciber uno gastaba plata por minuto, ¿cachai? Entonces media hora yo me gastaba la plata de la colación de la semana, weón, y me ponía a leer esa weón en el ciber. Entonces, no, ya, lo empecé a descargar y tenía un Word y empezaba a buscar... las historias que más me gustaban, ya había una demasiado buena. Y yo las copiaba en Words y tenía así unos Words como con 80 páginas con todos los capítulos que iba sacando, súper breve, nunca se me va a olvidar, una española. Y ella tenía la mejor historia de los 3 años, ahora ya no la encuentro tan buena porque han pasado 20 y tantos años de haberme la leído y porque ahora uno de adulto tiene otra perspectiva. Pero, yo me la devoraba y la seguía y yo esperaba que llegara, ¿cachai? Para poder bajar más capítulos en el Word. Y yo tenía el Word así con miles de páginas que cuando tenía tinta, weón, yo imprimía esas páginas y las escondía debajo del colchón para que nadie me las viera. Era como leer Crepúsculo, weón, pero en modo Dragon Ball. Era locura. La gente normal leía Crepúsculo y yo leía fanfics de Bulma y Vegeta. Y yo dije, no. Y ahí empecé a entender que este fenómeno de los monos como que estaba traspasando barreras normales. Créeme que no era la única, así que relajada. Bueno. Sí. Está bien. Yo, bueno, acá escuchando la historia de la Natalia, obviamente lo vi vista al concho. Y también quiero saber un poquito del estado emocional en que está mi amigo Daniel en ese momento, porque... Cuando llega la saga de Cell, que por cierto, estamos claros de que está en este punto en donde pueden spoilear como quieran, porque LOL. Pero yo voy a suponer de que para mucha gente esto es como medio peak Dragon Ball, entonces me gustaría escuchar cuál era tu situación cuando empezó Cell, así como tu emoción en ese momento. Bueno, si seguimos cronológicamente del podcast anterior, tendríamos que hablar primero de la saga de Garlic Jr. Sí, no sé que, si quieres hablar sí, un poquito mira, de mira, eso. Mira, yo tenía anotado... Porque nosotros la pelamos un poco el capítulo anterior. Sin embargo, yo lo voy a dejar así al aire. Este es el último momento que tienen para hablar algo de Garlic Jr. No sé si te quieras decir algo, Daniel. Bueno, yo ya había visto la película de Garlic Jr., por lo tanto no era una novedad. Uh-huh. Y de alguna forma igual uno, más allá de que sepa o no que el concepto de relleno, se sentía extraña igual... esta parte de Dragon Ball, lo mismo que pasó por ejemplo con los episodios con el falso Namekusei, que se notaba la mano en la escritura que era extraña, pero igual no fue una saga tan larga, fueron 10 episodios, más o menos, sí, y como aquí daban un capítulo por semana, fue una semana y media, o sea, 2 semanas y listo, aunque igual fue entretenido ver a personajes que están en una película. Ahora, de alguna forma se expandió el lore, mostrando, aunque no sea de forma canónica, mostrando a los fantasmas de los Kamisamas anteriores. Entonces, creo que igual tiene su gracia, aunque bajo ningún punto de vista se compara a lo que vino después. Pues, o sea, Dragon Ball Terminator, de alguna sí, forma. Pues, exactamente, sí, exactamente. Sí. No, yo ya sabía quién era Trunks, ya sabía un poco de los androides, de Cell, o sea, no tenía la claridad absoluta de la trama de todos los episodios, pero sí sabía para dónde iba la cosa, y ya cuando comienza la saga como tal, un poco colgándome de las palabras de Natalia, pero desde otro punto de vista, encontré maravilloso el vuelco de presentar a otro Super Saiyajin, o sea, sí. La pelea con Freezer fue estruendosa, no. Y llegar a un personaje que nadie sabe qué onda, y que se eche a Freezer así como así, uno queda así como peinado para atrás, ¿no? Además que, bueno, el episodio 120, que es cuando finalmente Trunks se transforma y mata a Freezer, fue artísticamente dirigido por Nakatsuru, que después fue quien diseñó los personajes de la etapa de Majin Buu, y estuvo a cargo de los diseños de GT, y actualmente también de los diseños de personajes de Dragon Ball Daima. Pero además de ser un capítulo con buena animación, que nos presentaba un personaje extrañísimo para lo que veníamos viendo con Dragon Ball, es importante la música, porque buena parte del doblaje de lo que se transmitió aquí no venía con las insert songs, salvo un par de excepciones. Y en particular el tema que se ocupó, el Battle Point Unlimited, pero preciso. Aunque posteriormente se supo que Kenji Yamamoto, que fue el compositor de estos temas, plagió como que hizo un montón de... Sí, todo. En particular, este tema está basado, por decirlo de alguna forma, de al menos dos o tres temas de una banda alemana que se llama Propaganda. Y si uno escucha, busca los temas, por ejemplo, The Murder of the Love, y la otra se llama The Chase, uno puede hacer la mezcla y te das cuenta que es un plagio. Vamos a ponerla en Hanagumi, sí, para que hagan la comparativa. Sí, porque yo nunca lo vi en... nunca caché. Pero no, más allá de eso, la música como tal, la escena, la introducción de este nuevo personaje, me parece fabuloso, porque si de alguna forma uno puede entender que la historia puede concluir con la saga de Freezer, ya extender lo que se vino, con nuevos personajes, pero además volver a la Patrulla Roja, es como que, ¿qué está pasando? O sea, hasta el día de hoy me parece súper creativo regresar a estos personajes que habíamos olvidado hace tanto tiempo, que son la Patrulla Roja, y ver cómo se suman ya en una etapa distinta, que ya está fuera de los gags. Entonces, esa es como la idea principal de lo que puedo decir, como a modo introductorio de esto, de este nuevo arco que se nos presentó. Sí, todo pasando para ti, la raja. Sí. Además que también ya había visto el manga, que la habíamos conversado en el episodio anterior, y ya la serie roja comienza con esta parte también. Claro, que fue el que yo comenté. De hecho, ese capítulo que estás mencionando tú específicamente fue mi primer manga Dragon Ball. Sí. Así que yo creo que es una introducción potente para la nueva saga. O sea, obviamente que las reminiscencias de Terminator están ahí a la orden del día, pero cómo está construido, cómo está presentado, y que no se sienta como un plagio, que se sienta como Terminator dentro del universo de Dragon Ball, creo que funciona perfecto. Tranquilo, amigo, ya había vivido exactamente lo mismo en Sailor Moon con Sailor Moon R, así que estaba todo bien. Sí. Yo no sé, Natalia, si querías comentar algo de Garlic Jr. Yo creo que después de todo lo que fue, lo que pasa es que uno... Al menos desde el punto de vista, como yo nunca tuve como el conocimiento ni el spoiler, nunca tuve idea de que era relleno, y eran como eso, igual después de una saga tan fuerte, porque Freezer fue una saga fuerte, una saga que te dejaba con el alma en un hilo, ¿cachai? Como que yo creo que si de adultos tenemos ansiedad, en parte son esos no sé cuantitos episodios de la pelea con Freezer, o de esperar de que Goku se recuperara en la cámara de recuperación. Esa saga genera mucha ansiedad. Y yo creo que somos adultos ansiosos por culpa de esas esperas largas que tuvimos que tener con la saga de Freezer. Entonces, Garlic Jr. para mí igual fue como un descanso, era una tú sabías de que las cosas iban a salir bien, ¿cachai? Como que no era un gran personaje, no era un gran villano, por ende era como ya lo van a solucionar. Y para mí era claro, como lo hablaron en el episodio pasado, como este relleno del entrenamiento de Piccolo y Gohan, ¿cachai? Era como, para mí era como ese espacio en que tú sabías que va a concluir, que va a tener su arco, pero mucho más chico. Y también fue como un relajo a lo que venía después. Ahora, mi único miedo a esas alturas es que uno ya sabía que se venía una saga nueva, porque empezaron a salir como ya comerciales de que se venía esta nueva saga, y ya nos había tocado este retroceso de los capítulos en que partía y el devuelve a mi Gohan, que esa hueá sí que generaba ansiedad multiplicado por 50.000, porque decía, no quiero verme de nuevo toda la saga de Freezer. Pasó después. Pasó cuando Cell se volvió perfecto. Es algo que íbamos a hablar sí o sí el día de hoy, eso sí que créeme. ¿Cachai? Entonces yo tenía el miedo de que terminando Garlic Jr. volviéramos al principio y no alcanzara a partir al tiro la saga de que en este caso fue la llegada de Trunks. Que podríamos decir en todo caso, con lo que nos está explicando, que En el fondo, tú no sabías muy bien a nivel técnico de los monos chinos lo que era un relleno, pero siempre no, tuviste la sensación de que era algo no muy trascendental en la serie, lo de Carly Jr. Claro, que era como un pedazo más tranquilo dentro de la trama, como que quizás yo decía, esta cuestión no está preparando para algo que viene, porque se ve más liviano. Tenía ese toque, y ya a esa altura yo ya había visto películas en español coño, y yo dije, no tengo la memoria real como para decirte, sí, yo vi la película de Carly, creo que nunca la había visto, creo que la vi después, de hecho. Pero yo dije, esta cuestión es como las películas. Esta es como una saga más corta, yo creo que va a tener sus episodios, pero no creo que dure más de un mes, ¿cachai? Como que siempre tuve esa sensación de que iba a ser corta. Ya. Como que tenía la sensación de que era una película, pero con más episodios. No, y lo que vino después ya fue... Obvio, ya. Yo dije, hormonalmente me trascendió. Pau, no sé si tú quieres comentar algo, Carly Jr. Como que yo, de hecho, estoy súper confundida porque según yo siempre fue una película. No, o sea, es una película y es una temporada. De hecho, yo descubrí, cuando dieron Dragon Ball acá en la tele, en TV Pública, que había una temporada de capítulos de la serie TV. Yo antes de eso siempre pensé de que era la película nomás. Ahí me di cuenta y dije, ah, chucha, si pasa esto en la tele. Y fue como, qué mierda. Además, para mí era súper confuso porque yo Dragon Ball vi, a veces lo veía en la tele, pero casi todo yo lo vi en VHS, entonces yo siempre me jalaba horas de Dragon Ball. Entonces, como que en mi mente sí era como una película porque lo veía todo al hilo. Y la manera en que lo había grabado mi tío era como que no habían comerciales, no había nada. Entonces, como que uno veía infinitamente. Sí, tú tuviste una experiencia más o menos atípica para ver Dragon Ball en ese momento, Pau. Sí. Es que aparte yo, o sea, para que se vea Bulna, yo vi Dragon Ball con mi papá, en el fondo. Porque mi papá se la jalaba en la madrugada cuando mi mamá no estaba. Yo me iba a dormir a la pieza y mi papá veía Dragon Ball hasta las 4 de la mañana. Yo me hacía la dormía y veía me hacía bolita y veía el capítulo en un reflejo de una ventana. Así ¡no! Sí. Mi papá creía que yo estaba durmiendo. No, nunca vi esos monos violentos. Nah, mi papá, no, para que te hagas un contexto, yo tuve pesadillas de muy muy chica porque mi papá se ponía a ver The Fates of North Star y llegaba o venía Akira y a toda esta parte cuando revienta la gente, yo lloraba y mi papá decía, pero ¿cómo no tienes la conciencia de que es solo animación? Y era como, papá, tengo 7 años, así, no. Papá, tengo 7 años. O sea, ahora le diría eso, pero en ese momento me pone como, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se asusta? Si eso es claramente ficción y como, ¿por qué cree eso? Bueno, eso, esa es mi experiencia. Bueno, entonces podríamos decir que fue algo medio como meh para ti y lo de Gary Jr., así como ya, chao. Es que para mí era como, no tuve la sensación de que era relleno, yo pensé que la película la habían dividido, de hecho creo que lo adelantaba, como que, sí, muy meh. Eso. Pero es una secuela de la película. Sí, sí, podríamos decir que sí. Pero yo en ese momento cuando empezó, yo no lo asimilé, Daniel. Yo cuando empezó dije, oh no, es la versión de TV de la película. Y ahí empecé a cachar un poco con el paso del tiempo. Pero sí, al principio fue como... mira, ¿sabes qué? Dale, por favor. De hecho, igual dentro de esta secuela muestran imágenes de la película como recuerdo. Y él habla mucho del papá. Él habla mucho del papá, pues sí. Y bueno, pero es el mismo en todo caso, porque pero también una cosa importante de este arco, de estos episodios antes de entrar a la saga de Cell y de los androides, es que se nos presenta a Maron. Sí. Entonces igual, si no lo mencionábamos, quizás algún fanático se iba a enojar, pero sí. Sí, está bien, o sea, es relleno, pero tiene 10% que no tanto. Claro. Podríamos llamarlo de cierta manera. ¿Sabes que también estoy interesado en escuchar tu experiencia, Pau, de lo que te acuerdas de la época con lo que vamos a hablar el día de hoy para empezar? Porque yo estoy haciendo memoria de lo que hemos conversado en todos los episodios de Dragon Ball acá en Otaku no Shioso, y todo ha sido súper categórica en todos los episodios, que tú dices que lo que más te acuerdas particularmente es lo de Buu. Sí, porque en ese momento... todavía lo comenté en el colegio, lo veían mis primos, entonces todavía lo están dando en la tele, como que ese lo alcancé a ver en alguna medida en la tele, además de verlo en cassette. Y por alguna razón fue el que vi más veces probablemente también. No sé por qué, ahí no sabría decir, pero lo vi harto, lo vi al mismo tiempo que lo vi en cassettes, así como también lo vi en la tele, porque yo no sabía que había continuado ese punto. Como que yo quedé en la pelea de Cell que o sea, perdón, de Freezer que nunca terminaba. Y de repente como que aparecían estos personajes, pero creo que toda la precuela a Cell era muy interesante. Porque el spin que da cuando aparece Cell finalmente es pero así como, pero ¿qué está pasando? Porque ya había un límite de poder que era brígido ya con lo que eran los androides 17 y 18. Entonces mi experiencia fue que de repente alguien decía cosas, después yo lo veía, después veía capítulos por partes, de repente lo veía con mi papá, entonces lo vi muy desordenado, muy por partes, pero recuerdo que si bien yo sé que a mucha gente no le gusta, yo le tenía mucho, mucho cariño a Boo por cómo se da la historia, porque al final se vuelve un aliado en el fondo. Pero la razón por la que más me acuerdo es porque de alguna forma fue el que lo que vi más veces y también está más grande. Entonces ya tenía mucho más interés en el género. Ya, o sea que podríamos decir que fue la que consolidó un poco tu gusto por Dragon Ball. Yo diría que sí, como que es que como les decía, como que para mí Dragon Ball fue una cosa que era como el anime disponible que tenía y como era el disponible que tenía lo iba a ver, porque si no era nada. Porque raramente no podía ver muchas otras cosas, pero Dragon Ball sí, porque a mi papá le gusta. De hecho, mi papá podría dar el manso discurso sobre Dragon Ball y la proyección masculina sobre el poder y esas cosas. Ya, entonces, bueno, ahí queda un poco claro de por qué le tenéis tanto cariño, porque lo has dicho en todos los episodios de Dragon Ball. Sí, como que tiene otros personajes, tiene este tema que ocurre como al final, que también le tengo mucho cariño. Y sí, como que es más que nada, siento que estaba más despierta y creo que tenía más conciencia, porque por el año en que lo dieron, yo tenía más conciencia como ñoña también en esa época. Así como me gusta el anime, soy terrible otaku y la cuestión. Quiero conocer más. Sí, entonces era como, dice, esto es lo mío en el fondo, como que no me corresponde saber de esto en el fondo. Momento taquín. Sí, era como, por supuesto que tengo que saber Dragon Ball. Era como si un normie lo sabe, yo tengo que saberlo también. Ya, está muy bien. Yo les voy a contar un poco de mi experiencia, pero también quiero ser súper franco. Cuando sale el tema de Garlic Jr., ahora que lo vamos a cerrar, porque de verdad no hay mucho que decir. Voy a hacer buena onda con la saga, porque me gusta, la gente le llama saga la temporada de Dragon Ball, man. Entonces voy a decir que Garlic Jr. para mí fue tan nada, que en este momento, siendo el año 2024, no me atrevo a hablar mal de ella porque tampoco me acuerdo tan bien de ella. ¿Me cachai? Era como. A mí lo único que me gustaba de Garlic Jr. era esta estética media oscura que tenía. Cortada diferente en Dragon Ball, era interesante. Me gustaba un poco como la creatividad artística que tenía algunos fondos, por sobre todo en Garlic Jr., pero la temporada es súper mea. Así era como, por favor, que se acabe esta weá y que empiece Cell pronto. A mí fue así, la verdad. Es todo lo que puedo decir de Garlic Jr., la verdad no. Le mentiría si diera detalles más específicos porque no me acuerdo tan bien, weón. Bueno, les voy a contar mi experiencia en el momento de lo que sentía yo en esa temporada de Dragon Ball. En esa mente llena de spoilers. En esa llena, sí, yo tenía. Mira, Dragon Ball en ese momento ya era peak máximo de popularidad en Chile. Ya no se trataba de este submundillo de gente que veía VHS No. españoles. Ya estaba todo el mundo colgado. Ya no hay mucho que decir al respecto. Pero como he comentado en estos episodios. Yo como entré al anime antes y estaba entre el mundillo otaku loco, yo tenía mega, mega, mega spoileada Dragon Ball. Y la propia Dragon Ball acá en latino te cagaba un poco la experiencia porque yo les quiero recordar que en el opening de Chalaje Chalaca acá pusieron el que sale Trunks con la espada cayendo de arriba, bueno. Sí. Así que tarde o temprano sabías de que ese personaje tenía que salir. Entonces tampoco fue como, oh, ¿qué es esto? Bueno, además mezclado también al hecho que yo comenté en el primer episodio de Dragon Ball Z, que el primer manga físico de color rojo, ¿cómo se llamaban, perdón? Eran blanco y rojo, pero ¿cómo era el nombre exacto? ¿Qué? Hoy se me fue. Sí, se me fue. Ya, no importa. Bueno, sí, no importa. Bueno, pero el rojo, el segundo el rojo. Y yo conocí el manga de Dragon Ball con el episodio de Trunks llegando a pelear con Freezer, pues. Matando a Entonces, Freezer, esa viñeta, sí, atravesándolo con la espada. Ese fue mi primer manga que leí y eso fue, uff, yo creo que por lo menos. Serie, yo, sí, serie, serie roja y serie blanca. Serie roja, serie blanca, gracias, Daniel. Y esa fue mi primera experiencia con manga físico, papel de Dragon Ball. Entonces te imaginarás que mi hype estaba en las nubes porque ese episodio es espectacularmente bueno de Dragon Ball, pues un clásico. Entonces, para mí era como este interés. Ya también cruzando este miedo que habíamos vivido de esta incredulidad de gente que decía, no, si nunca van a dar Dragon Ball porque es muy violenta la wea. Nunca van a dar Dragon Ball Z en Chile porque. Van a salir las señoras con bolsa de supermercado y los cura a quejarse, man. A veces hay gente que no lo entiende, pero les quiero recordar de que era el Chile que le prohibieron la entrada a Iron Maiden, man, porque eran satánicos. Entonces, para mí era una experiencia de estar tranquilo, ya sabía que Como era. paréntesis, Dígame. como paréntesis, ahora que estamos grabando, se está presentando Iron Maiden en Chile. En este momento está. Sí. Están tocando The Number of the Beast. ¿Veis? Ahí Me tení. encanta. En vivo, en directo. Bueno, la cosa es Ay, qué que. Para fantástico. pa que cachis cómo da vuelta la vida. Pero era ese Chile, entonces ya teníamos más tranquilidad de que la cosa estaba consagrada. También sabíamos que en México estaba la cagada con Dragon Ball, entonces. Ya era como obvio que iban a dar todo. Ya tenía claro que iban a dar todo. Pero ese fue como un momento demasiado importante para mí, como peak Dragon Ball de mi interés. Porque si bien yo he dejado en claro acá en el programa que Dragon Ball, la primera parte, es mi parte favorita de la serie. Lo he dejado siempre en claro acá. Yo era quinceañero, pues, entonces las peleas y la locura de Dragon Ball Z me tenía vuelto loco. Y si usted tiene en memoria. Todo lo que pasaba antes de que la dieran acá en TV abierta, con lo que hemos comentado en el programa, era hablando netamente de lo estético. Esto era lo que yo conocí como Dragon Ball. O sea, cuando yo conocí Dragon Ball Z la primera vez, para mí eran estos tipos que se le ponía el pelo rubio y luchaban y destruían planetas, tiraban rayos gigantes, pelean con monstruos que tenían tres transformaciones, weón. Ese era el Dragon Ball que a mí me vendieron. Entonces, cuando llegamos a este punto, dije, weón, it's happening, ¿cachai? Como que estoy viviendo ese peak Toriyama, que en paz descanse, weón, que es. Los personajes enojados con las cejas así, esas cejas de Toriyama, me lo ponen enojado así. Esas mismas cejas que sale Chrono Trigger, weón. Para mí, ese era como el momento peak estético de Dragon Ball. Entonces, cuando llegamos a este punto, dije, ya se armó, weón. Se armó. Esta weá ya no es como un submundillo de weones con VHS, no. Ahora sí que sí, lo vamos a disfrutar todos como locos. Y puta, para mí fue un momento demasiado la raja. Había un par de cosas que tal vez como eran, bueno, yo soy un poquito mayor que Bulnat y de repente, igual como que de repente miraba y decía, ¡ay, qué buen personaje era Lancho! De repente como que había ciertas cosas que extrañaba, pero al fin y al cabo toda la parte de Cell lo pasé la raja, todo el tema de los viajes en el tiempo, las peleas, toda esta cuestión de la patrulla roja que mencionaban ustedes, los androides, el torneo de Cell, loco, El weón. torneo de Cell. Toda esa weá, y bueno, y el hecho de que yo mismo comenté en el episodio anterior que si Dragon Ball Z hubiera terminado en la pelea de Freezer, hubiera sido un final perfecto para mí. Y aún así, Toriyama y amigos hicieron un excelente trabajo en ordenar esto. Y yo lo digo con una perspectiva súper de respeto y de admiración como artistas, porque especialmente ahora que la Pau y la Bulnat han comentado que escribían fanfic, weón. En la ciencia ficción, weón, no hay nada más, oh shit, porque hay mucha gente que dice, oh no, se metieron en serios problemas, se le están acabando la idea, que es meterse con viaje en el tiempo, weón. No, una locura. ¡Qué locura! Weón. Pero encuentro que a pesar de todo, como que en Dragon Ball no se van a la chucha con los viajes del tiempo, porque hay otras sagas donde como que es como ya, pero lo podría haber arreglado. Como que no funciona así en este, como Es que que. incluso es más sencillo el planteamiento. Es más sencillo. Algunas personas incluso van a decirte que excusa un poquito. No, no falta el video explicativo de 9 horas de YouTube diciendo, no, está todo mal. Pero a mí la verdad me da lo mismo porque Dragon Ball, loco, no le voy a estar pidiendo que están haciendo weá de espacio-tiempo, que me la cuenten con matemáticas, weá, en el tema de los viajes en el tiempo. Toriyama y amigos se lo sacaron bacán. En general, todas las weá eran así como. como bacán, weón. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando aparte de todo esto de la habitación del tiempo, tenía un amigo que me dijo, de hecho, ay, ¿por qué no entraron antes, weón? Hubiera llegado Trunks y le hubiera dicho a todos, oye, hubiera entrado antes y se hubieran preparado mucho antes. Y después viene esa parte donde dicen, no, no, lo que pasa es que si están más de 48 horas, la puerta desaparece. Entonces como que se la arreglaban con esa weá y decía, ya, bueno, ¿sabes qué? A la cresta. Yo me dediqué a disfrutar y lo pasé terrible bien. Pero chistosamente, al mismo tiempo, pasaba que este pique estético de Dragon Ball que vivía estuvo muy repartido entre Cell y Buu. Cell porque era Cell, weón. Bueno, una parte absolutamente legendaria del tema del torneo, como estoy mencionando, es demasiado recordado y querido. Y Buu, porque los niveles se incrementaron al máximo. Salió el Super Saiyajin nivel 3, weón. Que, bueno, siempre lo encontramos feo, pero ahí podemos hablar un poco respecto a eso. Y todas esas cuestiones. Pero en general este era Dragon Ball que me vendieron siempre. Entonces, como yo coleccionaba VHS y todo, tenía un grupo de amigos que eran mucho mayores que yo, que ya cachaban mucho más de Dragon Ball que yo. Mucho, mucho más de Dragon Ball que yo. Y como ya tenía semi-spoileado todo, pero de una manera muy básica, cachaba las temporadas, cachaban que eran los personajes, cachaban las transformaciones, cachaban los niveles y todo eso, cachaba ciertos momentos. Por ejemplo, ya me habían dicho de que Vegeta se sacrificaba y la weá, cachaba todo ese tipo de cosas. Pero una cosa es que te cuenten y otra cosa es verlo, ¿cachai? Y como estaba toda esta cosa ya súper spoileada, aquí empiezo un poco mis quejas. Acá voy a agarrar un poco con algunas personas, pero cuando salía el tema de Cell con mis amigos que habían visto Dragon Ball o que leían el manga, porque ya tenía amigos que lo coleccionaban el manga, yo le comenté a Daniel, yo tenía un amigo que coleccionaba la serie blanca y la serie roja y la tenía casi completa cuando ya llegaron a esa parte. Y era como, oye, ¿de qué se trata la saga de Cell? Y cuando decía eso, mis amigos así como que sacaban la pizarra así y empezaban así, no, es que aquí la weá y la cuestión, y me lo explicaban con lujo de detalles. Así con lujo de detalles, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa aquello. Y yo, ah, ya, bacán. Oigan, ¿y qué pasa en Majin Buu? Y cuando decía eso, decían, es complicado. Ahí como que no sé por qué, pero todos se trancaban, weón. No sé si habrá sido una cosa que me pasó a mí en experiencia personal, pero a todos los que habían experimentado todo eso, ya sea por el manga, o sea, porque se consiguieron capítulos de Dragon Ball en español, hay gente que la vio en japonés incluso, hay gente que la vio en coreano con su título en chino, les daba lo mismo, weón. Hasta gente le preguntaba y no me lo podían explicar muy bien, weón. ¿En serio? Sí, porque lo encontré, no sé, era como que lo encontraban demasiado rara la parte de Buu, weón. Y es que tenéis todo que es él, que está, yo encuentro que ligado y escrito bien. Y de pronto saqué esta cuestión que es como, bueno, parece que hay que continuar la serie. Bueno, no quiero adelantarme tanto a eso, pero la cosa es que a mis compañeros que eran mayores que yo y estaban mucho más metidos en Dragon Ball que yo, les complicaba explicarme Buu. Era un fenómeno muy raro. Pero lo pasé bien, vi la parte de Cell, fue la raja. Obviamente que grité como Saiyajin explotando en mil pedazos cuando resetearon la serie y empezó el capítulo 1 de nuevo, bueno, con lo de Perfect Cell, bueno. Fue una rabia, weón, decir por favor. Vamos encima, bueno, no hay nada que hacer porque son cosas de distribución y del doblaje. No podía decir que trabajen mierda, weón, para mí, que estén todo el día haciendo eso. Pero, puta, cuando empezó. Pero nada te preparaba, ¿cachai? Sí. O sea, te dejaban. Fue un momento, fue un clímax. Era como que tú de verdad necesitabas, por último, un capítulo más. Pero lo cortaron ahí, o sea, se vuelve perfecto, absorbe el androide. Bueno, es que si hay un retroceso que yo recuerdo así con sangre, fue ese, lejos. Salían hasta los rayitos a hacer y devuélvanme a mi Gohan, no. Me gustaría escuchar a Daniel, porque yo me adhiero completamente a las palabras de la Nati. El corte de Perfect Cell a regresar al principio es el más traumático de todos los cortes de Dragon Ball en la TV abierta, amigo. Para mí no, para mí el más traumático fue cuando Goku se transforma en Super Saiyan nivel 3 y repiten un par de capítulos y Dragon Ball desaparece después del Mega y no vuelve hasta el año 2000, pero sí, pues absolutamente dramático que corten en un momento tan tan esperado. Ahora, igual siendo defensor un poco, ese corte, al menos en Etcétera, sí lo avisaron. Sí, en Etcétera sí. Avisaron que se va a acabar, se va a acabar. Y eso fue en octubre del año 98. Mm. Para poner un poquito de contexto, bueno, el año 98 fue el año de Dragon Ball Z en la historia de Chile. O sea, como dijo Hayama, ya no era un fenómeno reducido a un nicho, sino que era un fenómeno de masa. Mm-hmm. Pero, pucha, nada que hacer, pues, o sea, si los capítulos no estaban doblados, no se podían comprar. No, pues. De hecho, había un acuerdo de exclusividad que tenía que haber al menos medio año entre que lo dieran en México para que después se distribuyera al resto de Latinoamérica. Yo recuerdo que en ese entonces, bueno, siempre ha habido conspiraciones, pero en ese entonces todavía más porque había mucha menos información. Y por supuesto que los dardos disparaban con que no, que otra vez la iglesia metió mano, que Megavisión se dio cuenta que nada que ver, o la gente empezaba a mezclar cosas. De hecho, hay registros, si uno busca en internet, en los grupos de Google, que antes eran de Usenet, la gente empezó a decir no, que en realidad la serie la compró Salo, sin nada que ver, ¿cachai? Y se dio cuenta que tenía que juntar más capítulos para después vender más, o sea, eran puras mentiras, puras conspiraciones. Pucha, si uno se ponía a pensar, nada que hacer, o sea, no era la primera vez que repetían la serie. No. Por último, estuvo este aviso, y por lo menos la devolvieron hasta el primer capítulo de Z y no al comienzo de Dragon Ball, al menos. Claro, por lo menos tuve la decencia de... Sí. Igual te entiendo que lo de Saiyajin 3 cuático, pero como yo tengo una relación media rara con la temporada de Buu, para mí no fue tanto. Para mí es mi oh shit, weón, qué rabia, loco, volver a mamarme todo esto en un momento tan importante. Porque va más encima, sobre todo por los videojuegos, para mí el Cell que me vendían era el Perfect Cell, pues, weón. Esa es la imagen que yo tenía de Cell, de este Cell, oh, weón, este el verdadero, este el Real Deal. Entonces, claro. Cuando pasó eso, fue como, no, bueno, estuve muy picado. La verdad, creo que ese fue mi momento bien picado. Sí. Yo no sé cómo vamos a estructurar un poco la conversación, si más vamos a hablar de manera lineal el avance de las sagas o de una forma desordenada, pero creo que igual es importante recalcar que el desarrollo de la saga de los androides, al menos bajo mi punto de vista, yo creo que es la que tiene más parches, pero parches efectivos en el desarrollo de la trama, porque sí, si bien la historia, o sea, Toriyama a lo largo de la historia fue improvisando de alguna forma o poniendo ciertos detalles muy pequeños, no tan adelante de la historia para seguir avanzando, en este punto ya no contaba con su editor estrella, que decía el señor Torishima, y contaba con otro que se llamaba Yu Kondo. Y Yu Kondo fue quien le instó a cambiar el diseño de los androides, porque en un principio los enemigos iban a ser el 19 y 20. Claro. Pero después, obviamente que hubo un trabajo, apareció el 17, 18, 16, y tampoco gustaron, y apareció Cell, y tampoco les gustó la forma, y por eso fueron cada vez cambiando la forma en el diseño de Cell. Y a pesar de que Torishima ya no trabajaba como editor de Toriyama, igual también lo llamó personalmente para decirle que sus diseños eran bastante flojos, de alguna forma. ¡Oye, marica, ya está! Sí, pues. Entonces, de hecho, en el manga al principio, de esto después se corrigió, efectivamente los enemigos eran 19 y 20. Trunks no vino del futuro a hablar de 17 y 18. Uh-huh. Ahora, yo creo que eso es súper relevante porque creo que esta es la saga que tiene como más giros de todas las sagas de Dragon Ball, yo creo. Sí. Y eso se refleja también en el camino y cómo la gente, los editores en este caso, fueron metiendo mano, yo creo que para bien. Pero, claro, impactó no solo en el desarrollo de la misma historia, sino de quién era el villano final y cómo en un principio Cell ni existía. Pues hemos dejado en claro durante estos episodios de Dragon Ball que la serie está completamente guiada por la improvisación. Sí. Sí. Sí, en ese sentido no tengo nada que decir. Bueno, contestando lo que me estabas diciendo, sí lo quiero hacer un poco cronológico. Sí lo quiero hacer un poco cronológico. Pero quiero comentarle un poquito más de detalles más antes de pasar a todo eso. Como le estaba diciendo, yo ya estaba así mucho más tranquilo, pero igual habían cosas que nos preguntábamos entre mis amigos que cachábamos de Dragon Ball si iban a pasar o no. Por ejemplo, una wea muy estúpida, nosotros decíamos, en el doblaje latino tendrán la galla de ponerle a Mr. Satán, Mr. Satán, weón. Y bueno. Y ocurrió, pues, weón. Nosotros nos lo preguntamos, en serio, porque ustedes saben cómo en esos tiempos, weón, la palabra Satán era como... Bueno, si ven más lejos, ustedes cachan, pues, Hércules. Sí, pues. Uh-huh. Entonces nos preguntábamos si van a poner Mr. Satan y todo eso. Ah, también tengo que decir que estaba súper hypeado, además de lo del manga, porque yo había visto, que no tengo idea cómo se llama en latino, Un Futuro Diferente, weón. Sí. Ah, el especial de TV. Sí, que es maravilloso. Maravilloso ese especial. Yo lo había visto y dije, weón, esta weón es la zorra. Imagínate ahora verlo en la tele. Estaba súper, súper contento. Pasaron un montón de cosas. Y entre ellos también tengo que decir, este es un paréntesis muy ahueonado. Pero yo estoy seguro que hay gente que se estaba esperando este momento, porque a nosotros nos gusta hablar de lo que pasaba acá en Chilito. Ajá. Y quiero comentarlo porque de verdad algo muy, muy memorable que la gente se acuerda con cariño hasta el día de hoy, weón. En esta parte de Dragon Ball, a Solo TV se le ocurrió hacer el karaoke en Japón. Eso fue en la sala sí, pero... de Boo. Sí, pero sí, fue la saga de Boo. Sí, por eso estaba hablando de Cell y Boo. Sí, estaba hablando de Cell y Boo. Estaba hablando como en general, sí. En este punto de la vida, se le ocurrió el karaoke Solo TV y debe haber sido uno de los primeros momentos, no maldita sea, de tener como un contacto con lo que era la volada japonesa, weón. Obviamente hecho con una perspectiva súper naive, súper infantil, pero, weón, ¿qué decir? ¿Todo el mundo se acuerda del concurso ese, weón? Kakaru, que decían Kakaku todos, Kakaku. Bueno, ahí con el... Sí, bueno, oye, ¿qué gran momento en la televisión chilena que alguien cantara un opening, o sea, un ending en este caso, de Dragon Ball, bueno, en horario... Sí, en Japo, porque mi primer acercamiento con Japo, en canciones Japo, como yo fui muy de la tele y no iba a eventos ni nada, fue con las canciones de Samurai X. Que esas fueron como las únicas que no llegaron dobladas, si no me equivoco. Claro, y eran en Japo. Y eran en Japo, y yo me acuerdo que anotaba las letras en un cuaderno. Y de repente, claro, pues llega Tokino Sumereta. Y fue como, bueno, necesito aprendérmela. Y yo también la anoté. A propósito de eso, me acuerdo que una vez viendo comentarios de YouTube de alguien que participó en este concurso, él decía que él fue a participar y después en el barrio era conocido como el Tokini. ¡El Tokini! ¡Buena, Tokini! Sí, pues. La weá está allá. Bueno, si usted no lo vivió porque es muy joven o no, simplemente no se lo pilló, lo que cantaban era Ángeles Fuimos, también conocida como Pukutachi Watenshi Datta, Weird Angels también, que no es fácil cantarla si no sabía absolutamente ni una pizca en japonés, por supuesto. Entonces, yo no me acuerdo si... Disculpa, perdona, Daniel. Yo no me acuerdo si en tu libro investigaste a quién se le ocurrió la idea, weón. Así como a quién no, pero fue parte del equipo de Solo TV, que en ese entonces era esta franja infantil que unía esta programación. Y lo que sí me acuerdo, que no tenía que ver con quién lo creó, es que el animador, que era el Kiwi, Arturo Walden, decía que la canción estaba en cantonés. Estaban más perdidos los cabros. Pero papá, encima, igual a pesar de todo, que esa es la palabra que lo define para mí, que era un concurso muy naive. O sea, para empezar, Solo TV era el programa este con los peluches y toda esta cuestión que yo nunca pesqué. Debo decir que cayó muy tarde, para mí era una excusa para ver los monitos que daban en Solo TV nomás. Yo la verdad no pesqué mucho, de hecho siempre hemos tirado la talla de que hacían esa canción que se llamaba Carita de Chancho, que imitaban a Carita de Ángel. Mi único pensamiento de esa weá, porque siempre me acuerdo Solo TV con eso, es que esa canción de haber servido para bulear un montón de caros chicos. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, es palpico, así como una connotación negativa, así, pero paloyo, bueno, pero lo quería comentar porque, bueno, si usted no está escuchando, que no es de Chile, y siempre le agradecemos a esa gente, en la televisión pública hicieron un concurso para cantar este ending de Dragon Ball Z en japonés. Salían con un fondo de Dragon Ball y los caros papás encima les ponían el traje de Goku, man. Sí, pero les ponían el traje de Goku y tenían que hacer la pose y todo. Todo, ¿cachai? Igual era acuático. Sí, para el de fondo proyectaban, imagínate, la saga Majin Buu, spoileando todo. Todo, pero lo mismo. Sí. Lo mismo. Quiero decirte que quería mencionarlo porque estoy seguro que había personas que decían, tienen que decirlo, cabros, porque es muy, muy emblemático. Sí. Bueno, lo importante... Y el Kiwi salía de repente de Supremo Kaiosama, vos. Sí, o sea, perdón, de Cayo Sama. de Cayo Sama, de Cayo De Cayo Sama. Sama, sí. Momentazo, no Pero sé. según él, sí, pero según él, era Kami-sama. Ay, si no está ni ahí, bueno. Si ya de por sí que lo hayan hecho, quizá haya prestado ya mucho a decir, bueno, así que para mí es un momento naive, pero bonito, bonito. Lo encuentro bonito, esa es la palabra exacta, ¿no? Porque es un recuerdo muy de infancia para mucha gente. Y ya está un Bueno, y poquitito más grande. los premios eran espectaculares. Pues, era una, me acuerdo, una tele de 21 pulgadas con un Play y los tres juegos paraguayos de Dragon Ball Z. Y después empezaron a regalar un 64 que no tenía nada que ver con Dragon Ball porque para esa plataforma no salió ningún juego. Nada. Pero tener una tele con una Play y los tres juegos, manso El premio. sueño, pues, hermano. Sí, pues. Sí, pues. Qué bueno también, por cierto, en ese momento ya estaba todo pasando la Play 1 y también eso me spoileó, pero brígidamente Dragon Ball, pues. Ni siquiera Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, cuando salió Final Bout, weón. También. Weón, mega spoileado todo, Ese entonces. opening de Final Bout. Mira, no, nosotros siempre decimos lo mismo, cuando salga el soporte de PlayStation 1 en Fightcade, voy a entrar al canal, va a decir juguemos cabros, van Está. a poner el opening y van a decir GG, y van a cerrar la weá, van a decir qué bueno estuvo. Sí. Qué buen juego, sí, GG amigo, Sí. weá, eso es todo. Pero eso, quería mencionarlo. Yo lo pasé bacán y todo. Quería dar unos pequeños datos, obviamente, como siempre lo hago. Obviamente no me voy a gastar mucho en lo técnico porque no vale la pena en este episodio. Ya hemos hablado de casi todo lo importante. De hecho, Daniel dio datazos, así que te lo agradezco mucho del tema de los cambios de staff y todo eso. Quería mencionar que, técnicamente hablando, esta temporada se supone que empieza en el 118, en ese capítulo que se siente mitad relleno, mitad real, porque la primera parte es cuando sale ese profesor que le tiraba latigazo a Gohan, pobrecito. Ay, ¿verdad? Ajá. Y después, cuando pasa ya todo eso, le sacan la cresta, cachan de que estaba volviendo Freezer. Entonces, como que es un capítulo como mitad. Se siente mitad relleno, mitad real, weón. Pero ahí empieza. Ese capítulo en Japón lo tienen el 27 de noviembre de 1991. Y Dragon Ball Z. Vegeta y Bulma ya están haciendo asaditos, pues, con Yamcha, con Sí, Krillin. están disfrutando de la vida ya. Sí. Y terminó Dragon Ball Z en el 291, el 31 de enero de 1996. Por ende, GT partió al toque una semana después, así fue como, ya, tomen, cha. Así que ya, ha sido bien intenso con los japoneses. Y obviamente no voy a hablar de un par de ellos nada más, pero nosotros siempre acá, no sé si la Natalia lo notó, pero a mí me gusta hablar un poquito de los seiyus, de la experiencia japonesa. Quiero mencionar un par de ellos nada más, porque obviamente son un par de personajes nada más. Bueno, para empezar, quiero decir que está Trunks, bueno, agregado extremadamente importante en la serie, que está interpretado por el tío Takeshi Kusao. Nosotros acá lo mencionamos la primera vez porque era Barn en Record of Lost War, el prota. Y el papel más grande junto con Trunks es que es nada más y nada menos que Hanamichi Sakuragi en Slam Dunk. Lo cual es curioso porque en el doblaje Incluso. latino, tú cachai, pues Vegeta ahí es como curioso ese. Un cruce de sangre entre series. Exactamente, sí. También otros personajes importantes que ha hecho Takeshi Kusao es que es Mao en Code Geass. Y que a la gente le gusta Guilty Gear, Sky Kiss, que un guachito rico ahí. Hola. Bueno, este loco se dedica a ser como guachines, la verdad. Hanamichi Watching, Sí, sí, no. yo tenía amigas que rayaban la papa. Lo que pasa es que Rukawa y particularmente Mitsui eran insuperables en el fandom, pero igual tenía unas amigas que amaban a Hanamichi. No te lo voy a negar, po. Así es la vida nomás, en gustos colores, amiga. El androide 16 es un tremendo gigante, es Don Hikaru Midorikawa, tremendo, ha hecho mil papeles de mono chino, tiene un currículum gigante. Nosotros la primera vez que lo mencionamos acá en Otaku no Shoso es porque era Alan o Ail en Sailor Moon R, este grupo de alienígenas que era este relleno en Sailor Moon R. Y acá risitas, porque van a decir wow, pero el otro papel muy famoso es que era Kaede Rukawa en Slam Dunk. ¿En serio? Así que Hanamichi y Rukawa están en Dragon Ball juntos. Okay. Bueno, Otro. haciendo Dígame. un paréntesis, Sergio Bonilla es quien dobla a Trunks y él, Él es Rukawa, pues, Slam Dunk, y ¿Sí? Hanamichi, René García, Vegeta y así. El mundo chico. Todo queda en familia. Todo en familia. Todo queda en familia, dejémoslo ahí nomás. Otros personajes mega importantes que ha hecho Midorikawa es el Gaddis en el Slayer, los justicieros, más su personaje. Es Hiroyui en Gundam Wing. Es Seto Kaiba en Yu-Gi-Oh! Es Lancer en Fate. Y es Beth Janice en Boku no Hero Academia, entre otros. Y para la gente que le gusta Smash Brothers, es Mart de Fire Emblem. Quiero comentar también que este compadre estaba con pega porque cuando falleció Hirotaka Suzuki, que es la voz de Tenshinhan, lo reemplazó. Ahora él es Tenshinhan también en Dragon Ball. Quiero mencionar también que la Droide 17 es Shigeru Nakahara, que es conocido por ser Trowa en Gundam Wing. Trowa, hablando de personajes ahí, brígidos. También es famoso por haber sido Arión en la película de Arión. Motonari Mori en Sengoku Basara ahí. Saludos a la Fuyoshi. Y es Tokigaki en Variable Geo, entre otros. El Android 18 es Mikito. Qué grande. Grande Mikito, que tiene una voz muy hermosa. La última vez que hablamos acá en la serie, en los Tokusatsu, perdón, fue porque era Sonomi Dai Doji, la mamá de Tomoyo en Cardcaptor Sakura. Qué específico. Ah, la mamita. Sin embargo, en Japón, además del Android 18, también es conocida por ser Mineva Lao Sabi en Zeta Gundam. Bueno, ¿qué decir? Acá me saco el sombrero, weón. ¿Qué decir, po? Un grande, un tremendo, un ídolo de aquellos. Cell está interpretado por Don Norio Wakamotsu. Que Buena. si, ya, si bien ya llevaba muchos años teniendo el tono así, siendo estos personajes que hablan así. Esos gritos, eso ya en Dragon Ball Z lo volvió. Ya ahora sí que decir el estrellato máximo en Japón, weón. Todo el mundo que se acuerda de Wakamoto, todos hacen esos gritos de Cell, weón, porque es muy cuático. Y debo decir, quiero decir, que el doblaje latino lo hace Ricardo Brust. Y uno de los papeles del doblaje latino de Dragon Ball que más me gustan a mí, personalmente. Oye, no, y le imitaba muy bien ese mismo grito, Sí, aparte. era terrible seco. Para mí, uno de los mejores del doblaje de Dragon Ball, para mí, latino. Pero además tiene un efecto Sí, bueno, los dos tienen más efecto. exclusivo. Sí, pero este es más marcado todavía. Sí, es más, se escucha un poco como con reverb. Sí. Pero caché que yo tuve la oportunidad de conocer a en un evento que vino A Ricardo. con casi todo el elenco de Dragon Ball. ¿Y sabís qué? Su voz, al menos cuando estuvo en el escenario y después cuando estabas dando como los autógrafos y grabando los saludos, ¿sabís qué? Sin efecto y todo, era casi igual a Cell. Y era como, weón, yo pensaba que era una voz como, no es que cuando le ponís mucho, mucho efecto, como que pierde la naturalidad. Claro, no lo pueden repetir bien. Claro, y weón, le sonaba muy parecido. Brígido. Le sonaba de verdad muy parecido. Claro, tú tenías el reverb y tenías como el. Se notaba, obviamente, que hay un trabajo de posedición. Pero la voz sin el efecto sonaba súper igual. Sí, brígido. Para mí uno de los Nos llamó mucho mejores. la atención. Es de los mejorcitos del trabajo latino. Yo no Y encuentro la muy, y muy, raja. sim, y muy simpático, además. Bacán. Bacán, Estaba bacán, sí. súper feliz porque era la primera vez que venía a Chile. Él como que va, casi no va a eventos. Bueno, él reemplazó a Carlos II porque venía a Carlos II al evento y estaba súper enfermo, con una neumonía, no se podía subir a un avión y tuvo que cancelar la venida a Chile como 2 días antes. Y ahí subieron a Ricardo Bruce, así como 3 días antes del evento. Pero parece que salió todo bonito. Sí, obvio. Ah, bacancito. Bueno, Firmaron como locos, po. es Obvio. que A eso venían. sí, obvio, obvio. Espero que hayan ahí sacado toda la platita que debieron para ese evento porque fue cuático, la verdad. Había una fila, bueno, Sí, siempre. brígido. También quiero comentar que Videl, personaje muy importante que sale de ahí en Buu, está interpretado por Yuko Miraguchi. Nosotros la mencionamos acá porque era Hotaru en Sailor Moon. Era Sailor Saturno. ¿Verdad? Sí. También después hace a Pan, por cierto. Y el otro papel que es muy famoso en Japón es que Yawara Inokuma en Yawara. Aguante, weón. Tremendo. También nosotros la mencionamos acá en el programa porque era Naoko Katsuda, esta cuica que salía en Golden Boy. La que era la más pesada de todas. Ah, sí. que técnicamente está encuerada, básicamente. Y tiene otros papeles súper famosos, por ejemplo, Akiko Minase en Canon, en Momiji en Dead or Alive, tiene caleta, es una seiyuu muy, muy, muy movida. Boo está interpretado por Koso Shioya, que tiene una lista de papeles secundarios demasiado ridículos, casi todos son secundarios. Sin embargo, acá en el programa lo habíamos mencionado porque era Dolph Tasta, este compadre de la nariz roja, en Yuichi Ninhiru, en Teguri Eleven. Uno de los onces. Y Babidi, quería mencionarlo también, Yohji Yanami, él falleció el año 2021, hace no mucho. Y no solamente era famoso porque era Babidi, sino porque era el narrador de Dragon Ball. Y eso también nos recuerda un poco que acá pasó más o menos lo mismo con Dragon Ball Z acá en Latinoamérica, ustedes lo saben. Nosotros lo mencionamos acá hace un tiempo atrás porque era Buaku, este personaje en el OVA de Dominion Tank Police, que era como el malo y después se manda ese momento quién soy clásico de Masamune Shirou. Wow. Es buena esa parte, sí, ese personaje ya. Ese personaje lo hacía ese mismo caballero. Y era también muy famoso porque era Boyaki en Yatterman, que como acá en Chile la que realmente todo el mundo se acuerda de la máquina del tiempo es el equivalente a Rufino. Bueno. Rufino. Rufino, sí, la máquina del tiempo. El que tenía los bigotes, loco. Sí, Ya, ese mismo, tengo ese mismo. Ah, y no se olvide también que Dabura, Eryu Saburo Tomo, que ahora está con mega pega porque es Crocodile en One Piece. Ya. Así que un querido. Quería mencionarlos porque son los personajes así como nuevos que me parecen muy muy bacanes también ahí mencionarlos. Y nada, eso es netamente todo lo técnico que quería mencionar el día de hoy, no hay mucho más que decir. Así que quería pasar que ya habláramos como de frentón con el tema de los spoilers, ¿les parece? Sí. En el tema técnico, o sea, como estaba diciendo, parte de todo esto que estaban trabajando en Dragon Ball Z y nosotros habíamos visto ese opening. Que sale Trunks saltando con la espada a pegar, pues bueno, entonces yo tenía muy spoileado todo eso, así que quiero empezar con la Natalia, porque yo tengo entendido que tú no lo tenías spoileado. Nada, si yo fui, yo soy hija de una De la tele. generación que, de la Ajá. tele y de provincia, peor, porque así como a gente como el Dani le avisó, etcétera, que iban a retroceder después de la transformación de Cell, yo nunca lo supe. Me llevé la horrible sorpresa. Pero O sea, yo siempre he pensado que a pesar de que termina siendo un personaje medio derp, lo realmente cuático del regreso de Freezer también no era solamente que él volvía, sino que venía con su papá, con King Kolpo. sí, lo que pasa es que, claro, Garlic Jr. fue efectivamente como lo terminamos de hablar, como un descanso, ¿cachai? Como algo que no sobresalió. Pero claro, po, después de que ahora me hiciste recordar un pésimo recuerdo, que era ese profesor golpeando a Gohan, justo antes de que se dieran cuenta que el ki de Freezer se acercaba. Me acuerdo que Krillin, si no me equivoco, fue el que dijo: espérate, no viene solo, son dos ki. Así es. No es uno, viene alguien con Freezer. Y fue como: no, No. ¿quién? Onda, ¿a quién revivieron? Yo pensaba Sabón, Dodoria, así como, pero ¿quién? Onda, pero no, y el otro es peor. No, pero ¿cómo va a ser peor? O sea, no, como, ¿qué está pasando aquí? O sea, pensábamos que habíamos terminado con esta angustia, ansiedad, todos estos problemas de dolor de guata que ya habíamos vivido, con este descanso con Garlic Jr. Y ahora es de nuevo, es como, ¿y dónde está Goku? Porque así como, mientras yo me lo preguntaba y mis amigos se lo preguntan, la gente se lo preguntaba, y Krillin, ¿y dónde está Goku? ¿Y por qué no ha regresado? Y todos decían, pero, ¿y no ha regresado? Y yo sé, pero ¿por qué usted se lo pregunta si yo no vivo en ese mundo? Y era como, ¿qué va a pasar? Porque de verdad fue otro momento ansioso en que tú decís como, de verdad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar? Si este loco ya está llegando a la Tierra, está súper cerca de llegar a la Tierra, onda, cagamos, ¿cachai? Así como, se va a acabar todo. ¿Te gusta ese diseño de Freezer que parece PC armado en el Bio Bio? Con parte ahí separada. Yo, es que toda esa época, yo creo que hasta antes de que partiera Boo, nunca me cuestioné nada de eso. Era como que entendía que el loco lo habían hecho pebre, ¿cachai? Y era como, ¿por qué está vivo? ¿Cómo sobrevivió? Claro. Claro, pues, y ahí era como, Y después conté la historia ahí con King Cole, así, no, es que está, revivieron pedazos y como que lo volvieron a coser como una muñeca rota, ¿cachai? Sí. Entonces, y venían con el afán de vengarse, ¿cachai? Así como de, no, y más encima al principio dicen como, ¿y si destruimos la Tierra desde el espacio y ni siquiera aterrizamos? ¡Ah! Que no, ya, se pudrió todo, se pudrió. Y ahí el loco dice, no, no, no, vamos a la Tierra, bajemos y pongámonos a matar gente. Y dije, ya, por el día, que Sí, no, pues, no, no, me no. si mal no recuerdo, King Cole decía con Freeze literalmente, vamos a matar a todos los humanos. Pero al principio decían, pero tenemos un rayito de acá y destruyamos el planeta acá para que el loco no tenga dónde aterrizar. La gracia, acá la idea es que Goku vea que no tiene dónde aterrizar. No, vamos, metamos en el planeta y matemos gente. Claro. Ya. Bueno, tenemos unos minutos de resguardo, ¿cachai? Sí. Pero fue, al menos para mí, como yo no tenía cero spoiler de todo esto, para mí fue súper impactante cuando llega a Trunks, ¿cachai? Y fue como. Y yo lo viví como lo vivía King Cole, era como que estoy así como, ah, la espada es la que le da los poderes, porque ¿cómo va a hacer tanto? Y después dice la frase, ah, Goku no es el único Super Saiyajin que Cha-chan. existe. Aquí tienes otro frente a tus ojos. Y ahí como, No, solo estoy gritando porque estoy como reviviendo cosas gracias a todo este Ah, muy como bien, maravilloso. Dale nomás, Natalia. momentos hormonales. Sí, pues sí, fueron momentos hormonales. Ah, no, pero a ver, para, ahora que lo mencionaste, a ti, ¿tú escuchaste Guachina, Trunks, Pau? Creo que ahora que lo pienso en perspectiva, era como esta obligación de que me tenía que gustar un personaje, pero creo que los personajes de Dragon Ball no son mi tipo de personaje masculino, la verdad. Yo les puedo contar que en Japón, mi amigo Otaku, que la mayoría son mucho mayores que yo, cuando salió el tema Dragon Ball, yo les conté el tema un poco de lo que había vivido acá. Y todos me dieron un comentario muy similar, que me decían que lamentablemente en Japón, bueno, sobre todo en esa época ya el tema del machismo era muy imperante y era muy notorio cómo están separados los géneros en las series. Pues ustedes cachan shonen, shoujo, todo eso, seinen, bla, bla, bla. Y hasta ese punto era muy común que, a diferencia de Gundam, por ejemplo, que tenía este público femenino gigante y otras series, que era como algo inesperado, pero que ocurrió y fue maravilloso. En Dragon Ball, la conversación en Japón era muy centrada en lo masculino. Muy, muy centrada en lo masculino. Y mi amigo en Japón me contaron que cuando empezó esa temporada en Japón y llegó Trunks, milagrosamente de un día para otro sus compañeras de curso empezaron a hablar de Dragon Ball. Sí, estoy de acuerdo. Si yo nunca hubiera visto Dragon Ball y me hubiera pegado ese capítulo, hubiera pensado lo mismo. Yo lo que puedo decir es que Trunks es un ídolo bisexual para todos los géneros. Uy, está Eso es bien, lo que yo sí. aprendí. Eso es Igual. lo que me ha demostrado Internet, que a todo el mundo le gusta Trunks. A O sea, a todo el mundo mí. le puede gustar O Trunks, te lo que cae yo bien, aprendí. por último. Es bueno, es simpático. Pues yo lo comenté en el episodio anterior. A mis amigas que eran muy, muy chicas, que todavía están viviendo su infancia, era Gohan, pues, obvio. Se sentían como atraídas porque eran caros chicos nomás. Pero mis amigas más edgy que empezaron a escuchar metal y a ir de gótica, weón, a todas les gustaba Vegeta, weón. Hasta que llegó este guachito, Ya veo. weón. Sí, Trunks era acuático, weón. Por ejemplo, para ti, Daniel, ¿cómo fue la llegada de Trunks la primera vez que lo viste ahí? Es que como te dije antes, igual yo ya sabía quién era este personaje, pero claro, una cosa es saber y otra cosa es ver, como también dijiste. Y me llamó la atención el diseño, pero también por lo que había a mano, también se sabía de dónde venía este diseño basado en Terminator. Entonces, era disruptivo, pero al mismo tiempo se entendía el porqué si era hijo de Bulma. ¿Por qué no era el típico personaje visualmente como los demás Saiyajines? ¿Cachai? Sí, para mí era una genialidad, la verdad, porque yo creo que Toriyama la tenía difícil. Como yo he comentado acá, lo de Freezer podría haber sido el final de Dragon Ball, bueno. Podría haber sido el final mismo de Dragon Ball, yo hubiera sido la persona más feliz del mundo si hubiera terminado ahí. Y fueron súper creativos en el contexto que, si bien pasó la hueá de Garlic Jr., lololol, los locos dijeron: weón, vamos a tirar a este guachito que es mega poderoso, se transforma en Super Saiyajin cuando supuestamente te habían dicho que los Super Saiyas era uno, era un ser legendario, era uno solo. Eso es lo que te habían dicho en un principio. Y que llegaba este tipo, se echaba a todo y para más encima, por si fuera poco, era el hijo de Vegeta y Bulma, weón, te agarraba automáticamente la trama, weón. Automáticamente. Fueron genios, weón. Así, oh, weón. Yo lo encuentro muy así que dijeron, vamos a enganchar a todos de una, weón. A mí siempre me llamaba la atención cómo llegaron a esa conclusión, así como que tengan ellos un hijo, ¿cachai? Porque al final yo creo que fue mi pregunta de preadolescente durante años, que intentó ser respondida en fanfictions, obviamente sin mucho. Bueno, me gané una gran cantidad de amigas gracias a eso, pero aparte el personaje. El Trunks del futuro cumplía también con las expectativas como del hombre sufrido, ¿cachai? Porque acá teníamos como Goku, que era el personaje que solo me interesa pelear, y mis amigos, ¿cachai? No le interesa ni la familia, ni la señora, ni el hijo. Estaba Gohan, que estaba como en esta parada de ¿qué hago con mi vida? ¿Cachai? En que la mamá lo quería obligar a estudiar, a él legítimamente le gusta estudiar, pero no siempre y no todo el tiempo. Y teníamos personajes que estaban como ahí, como viendo qué hacían con su vida, ¿cachai? Así entre que Krillin quería tener polola y esa, como que comentaron, sí, pues, en la sala de Garlic Jr. aparece Maron. Yamcha, que no tenía una patada a ningún lado, ¿cachai? Y a mí ya este personaje, a mí ya no me gustaba a esas alturas. Y Ten Shin Han como que estaba con Chaos, ¿cachai? Era una pareja feliz, entrenando en la Sí, es verdad, es verdad. Sucia, Aquí ya. estamos con wea. Y yo Es nunca me lo real. cuestioné, ellos estaban felices, estaban en su vida, ¿cachai? Y nadie los cuestionaba. Pero faltaba este personaje como masculino, pero más conectado con sus emociones. Y yo no pensé ni me imaginé, no me imaginé en Dragon Ball, en una serie que full 100% shonen, en peleas, niveles de poder, apareciera un cabro, porque era un Trunks, por muy adolescente que lo veíamos, de edad era súper chico, era un cabro que realmente estaba conectado con sus emociones, característica que Vegeta detestaba, ¿cachai? Así como, weón, no puede ser mi hijo este pendejo porque no puede, ay, es que hay que salvarlos a todos, es que cuidado, ¿cachai? Era como demasiado, no quiero decir delicado, no es la palabra, ¿cachai? Pero como muy preocupado de lo que pasaba en el entorno, de que por favor no despierten los androides, porque viene de una crianza y de un futuro que después, creo que en esa época, yo no había visto el episodio El futuro es diferente. El futuro diferente, y creo que durante la saga de Cell lo dieron en el Mega en algún Sí, sí lo dieron, momento. sí lo dieron. Mientras daban la saga, ¿cachai? Entonces, como mientras conocíamos a Trunks, aparece este episodio que lo emitieron, creo que un día viernes o sábado en la noche, pero me acuerdo que fue como en un horario prime. Y claro, pues te da todo el contexto de por eso es así, Daniel, ¿te ¿cachai? acordás o no un poco de eso? Sí. Bueno, a propósito de lo que dice Natalia, que Trunks es el primer personaje deconstruido de Dragon Ball, Sí. claro, los episodios, los especiales de TV los transmitieron como si fueran películas, no Sí, así claro. como lo que pasó en Japón. Pero en Mega recién lo dieron en el año 2000. Ya habían dado la Ah, saga de ya los me han dado androides, la saga de los sí. androides. Pero yo lo vi, o sea, ya la había visto hace como 5 años antes en VHS, pero yo lo vi en la tele, dije Sí. que bacán, porque era bacán. Yo, en la raja esa parte dije, ah, lo voy a ver. Pero lo vieron Entonces, en el año 2000, sí. perfecto. Entonces, yo lo vi por algún VHS conseguido en esa época o en alguna de estas juntas, porque yo sí tengo recuerdos súper claros de que vi el especial de TV mientras ponte tú estaba como la saga de Cell, o quizás fue en ese intertanto en que retrocedieron los capítulos, pero yo me acuerdo haber tenido esa visión de por eso es así, ¿cachai? Como que no podía entender como esa extrema como inteligencia emocional que tenía el personaje, como que estaba muy deconstruido, como dice el Daniel, que es una buena palabra para describirlo, para no decir que era mamón y fleto, porque eso es lo que decían mis amigos. No, Estos decían mis no, amigos. no, no. Esto No, es decía el año poderoso. 2024. No, pero es que eso decían mis amigos porque era como poco guerrero, ¿cachai? A mí me encantaba, sí, a mí me encantaba Trunks, ¿cachai? Me encantaba, hasta el día de hoy me encanta él, no el cabro chico que salió después, pero Amiga, cada vez que salía alguien decirme que un personaje de X serie era gay, yo decía, ch, weón, anda a tener tu serie favorita o Senseiya, un amigo, es súper masculina la weá. Sí que. abrázame, abrázame. De hecho, creo que hace como 15 años no escuchaba la palabra fleto, pero bueno. Maravilloso. Por eso, porque es una palabra de esa época, pues sí, si ya no sí. usa. Bueno, sí, nosotros lo hemos comentado también, sí, cuando hacíamos el episodio de Sailor Moon también hablábamos de esos temas de género de la época, que ahora son ridículos, pero fueron parte de la época, así yo te entiendo, Natalia, está bien. Sí. No eran palabras mías, eran palabras de ellos, pero... Sí, estoy hablando de la época, sí lo entiendo. ¿Cachai? Pero claro, pues después, me acuerdo que en la referencia con Terminator, yo no la había, bueno, había hecho cero conexión con Terminator. ¿En y serio? Alguien en un fanfic, no, porque yo era muy pendeja y yo veía al mono como que no existía es nada. Que yo no tenía control parental, yo vi Terminator 1 y 2 cuando tenía como 10 años. Y me acuerdo que lo leí en estos foros donde ponían los fanfic. Y alguien decía, loco, si este es John Connor, ¿cachai? Sí, sí. Y de repente fue como, oh, bueno, el corte de pelo, el mismo traje como medio cochino, ¿cachai? Así como arrancando, querían matar a la mamá. Y dije, oh, querían matar a Bulma. Así como que me pasé los meos rollos. Y dije, claro. Yo no me había pasado lo de Terminator tampoco. ¿En serio? Sí. No, para mí fue... Sí. Sobre todo cuando vi un futuro diferente, dije, Es que para más encima también lo viví con Sailor Moon, entonces fue como un 2x1. Pero sí, bueno, entonces a ti te encantó el personaje de una, quedó clarísimo. No, espectacular. Sí. Tenía elementos de guerrero, tenía la fortaleza y llegaba a ser un cable a tierra también en un... En que ya como ya se había muerto Freezer, de hecho en las manos de él, ¿cachai? Y en la espada de él, como que ellos se empezaron a confiar de que el enemigo no podía ser tan poderoso y el otro se empezó a asustar, ¿cachai? Así como, no, de verdad es poderoso, de verdad mató a todos, ¿cachai? No, se va a manchinar y no va a pasar nada, como que todos lo tomaban súper a la ligera y él lo preocupaba más y lo ponía ansioso y decía, weón, ¿por qué se está confiando si él lo dice? Es porque así debe ser. Y ahí como que empecé a tener mucha empatía con el pobre Trox porque de verdad era como un weón. No entienden que el loco viajó en el pasado y la Bulma se debe haber desangrado tratando de hacer esa máquina del tiempo para que ustedes digan, sí, se vamos a entrenar y ahí tranquilo, si no va a pasar nada, no va a pasar nada. Algo que yo no me acuerdo si ocurre es que al final, como pasa mucho en estas weas de viaje en el tiempo, que en el fondo su propio viaje es el que desencadena los eventos como él conoce, ¿o no? No, al final se encuentra con algo totalmente diferente cuando cachan que los androides que habían salido no eran los androides que él estaba luchando, eran otros. Entonces sí cambió el mundo. Y bueno, también sumado al hecho de cuando Bulma le manda el mensaje de decir, oye, encontramos otra máquina del tiempo. No, otra no puede ser. ¿Se acuerdan? Cuando encuentran la máquina botada y encuentran el capullo de Cell adentro. Y ahí es donde... Esa parte es la raja también, weón. Bueno. Yo sé que hay gente que le pone mucho color, que es que lo que pasa es que hay gente que es demasiado tryhard con las weas de los viajes en el tiempo, cabrón, weón. Demasiado dejar, como que sacan la sacan la pizarra, como estaba comentando, empiezan a unir y es como, no, esto no me calza, esto sí, weón, pico, es Dragon Ball, weón. Yo lo disfruté súper hermosamente y toda esa parte cuando se encuentran con el capullo, yo dije, oh, weón, aquí, ahí entendí de dónde venía Cell, porque yo había visto el personaje casi siempre en Perfect Cell en lo que tenía spoileado, entonces para mí fue súper atractivo todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, weón. Claro, porque no tenía de dónde salir, pues esa era la gracia, claro. Como que si conocía ya, por mucho que conociera ya el personaje en su diseño, en mi caso no pasó así, pero claro, ¿de dónde salió? Como que no tenía, no, o sea, ¿de dónde? Y son los androides los que están aquí. En ese momento yo lo único que sabía es que Cell era el malo de la temporada, que iba absorbiendo a los androides y después peleaba en un torneo, y bueno, y se lo piteaba a Gohan, eso era todo lo que sabía. Pero nuevamente, como estoy contando, lo importante es verlo, no que te lo cuenten. Claro. Entonces, ahí caché el origen. Yo no sabía exactamente qué había ocurrido. Entonces, cuando lo vi, dije, ¡ah! Y fue como, ¡oh, güey! Así como, ¡oiga, qué rica esta weá, güey! Se viene terrible bueno. Fue un momento muy bacán en esa parte. Sí. También, bueno, viene todo cuando le cuentan, pues cuando... Trunks le cuenta a Goku y bueno, está lejos, pero como Piccolo tenía la oreja esa que escucha mucho más lejos que el resto, escucha toda la historia y ahí está ese momento que comentó la Natalia que la volvió loca, que es cuando revela que es el hijo de Vegeta y Bulma. Yo creo que quizá ese es uno de los episodios, como tengo ese problema en que descubrí que yo pasé a ser otaku, bueno, en ese, yo creo que pasé a ser otaku en ese wow. episodio. Wow. Yo creo que Es que, bueno, yo veo todo lo, las reacciones de ese capítulo son mágicas, son mágicas. Pícoro también se desestabiliza. Sí, o sea, weón, es un Namekusei, no sabe lo que son, esos sí que son asexuales, tiran el huevo por la boca y el weón se desestabiliza. O sea, loco, si Pícoro se está desestabilizando al saber que su mamá es Bulma, ¿por qué nosotros como espectadores no lo íbamos a vivir de la misma forma, bueno, o peor? ¿Cachai? No, era como... Bueno, y lo chistoso es que le dicen, no, no, no, por favor, Goku no contiene nada. Y después cuando se va, Goku llega, dice, no, no pasó nada. No pasó nada. Y Piccolo dice, weón, cuéntalo, weón, cuéntalo nomás. Y me acuerdo, creo, a ver si mi memoria no me falla, porque ha pasado mucho tiempo. Estos son episodios de Otaku no Shoso que yo no reviso porque son demasiado claros en mi mente. Pero igual, obviamente, hay cosas que están un poco borrosas. Estoy casi seguro de que era así como, no, ya cuéntalo, y empiezan a contar y le dicen así como a Goku, oye, ya, pues, ¿y en cuánto tiempo más y en dónde nos tenemos que juntar? No me acuerdo. Puta, muy Goku. Al final es Piccolo el que dice, pero si Piccolo dice, si tú no lo cuentas, lo voy a contar. Contar yo, sí, como de copucha de vieja, güey. Cuidado, sí. Dijo, no, tranquilo, no voy a decir nada que evita que su existencia sea, caché, como para evitar su existencia. Pero no voy a... Sí, dice así como, pero no voy a permitir que nos maten solo porque no entrenamos lo suficiente. Y ahí como que, ¿qué? ¿Nos van a matar? También es cuando le revelan a Goku que tenía los problemas del corazón porque ya se iba a morir. Sí. Y era como, oh no, pero no importa, acá está el remedio. A pesar de que obviamente también tiene los problemas, pero tiene que descansar y todo. Pero toda esa parte para mí me dejó así... completamente vuelta loca, que le explica la weá de la teletransportación cuando Goku le roba los lentes ahí a Roshi y después se los pone Krillin y tiene esa icónica imagen de Krillin con los lentes de Roshi sonriendo. Y... Lo máximo, sí. Eso era muy bacán. Y ahí al final es un momento que incluso me recuerda un poco a Hunter, weón, cuando dicen nos tenemos que juntar el 12 de mayo a esta weá, weón. Es una cuestión así muy, muy cuático. Y ahí se pone a practicar. Me acuerdo que Vegeta, si mal no recuerdo, iba con el papá de Bulma y decía que quería estar en gravedad aumentada 300 veces, así. Sí. Ah, ¿verdad? Que ni se pueden levantar. Sí, claro. Y ahí Goku, Piccolo y Gohan practican juntos. Y pasa todo ese tiempo, los 3 años. Y bueno, si usted quiere saber más, están los fanfics de la Bulma. Vamos a poner los links acá para que lean. Bueno, también en ese periodo ocurre el maravilloso capítulo de relleno. El de Goku aprende a conducir. Sí, oh, conche, mi madre. Oh, hola, wea, buena. Sabes que yo lo iba a mencionar, pero no me acordaba exactamente en qué momento era, efectivamente. Sí, en esa espera, porque después vienen los otros rellenos cuando están antes del torneo Cell, ya están convertidos en Super Saiyan permanente. Sí, entonces, mira, ahí vienen los otros rellenos. Voy a decir lo siguiente, para que lo conversemos, porque es un capítulo emblemático, es un capítulo de memes y memes. Además que ese capítulo impuso tendencias de moda, weón, increíble, weón, el post-boy de Piccolo, weón, pero ojalá sea así de estiloso, weón. Pero... Sí, muy bien. Sí, pero quiero decir que es una comparativa un poco injusta, porque yo lo comenté en el capítulo anterior de Dragon Ball, que mi episodio relleno favorito de Dragon Ball es el del robot chico con Gohan. Sin embargo, es una injusticia porque este capítulo es 500% puro hueveo y debe ser los capítulos de relleno más emblemáticos de la historia de los monos chinos, weón. Sí, yo creo que debe ser el mejor capítulo relleno en la historia del anime. Es que no tiene sentido que hagan eso. ¿Por qué lo harían? Se pueden volar. Ese era el punto. Era porque Chichi lo obligaba. Y nadie más. Chichi es el ser más poderoso del mundo. Sí, del universo. Entonces. Sí. Es que nadie cree a esa señora enojada, ¿tú cachai? Ese capítulo es tan emblemático que estoy casi seguro que en uno de los últimos videojuegos de Dragon Ball lo recrearon. ¿Serio? Estoy casi seguro. Parece que en el Kakarot. Creo que en el Kakarot. Yo no lo he jugado, pero estoy casi seguro porque eso fue noticia. Dijeron, bueno, hay una parte del Kakarot que anda a conducir el auto el capítulo. Mentira, que se llama Kakarot. Sí, el juego se llama Kakarot, sí. Ah, pero un capítulo muy chistoso. A mí me da risa las caras que pone Piccolo en ese episodio. Es como que ¿cómo llegamos acá, weón? Maldita urraca. Sí. Pero él está a la moda, weón. Él creó tendencia, weón, en ese capítulo. Sí, post-boy. Sí. Así de simple. No sé si quieren comentar algo más porque quería mencionar un poco más rápido. Si no, tenemos que. No nos podemos meter tanto detalle si no nos va a alcanzar el tiempo. Avancemos. Antemo. Hasta que pasan los 3 años, pum. Y sale otra guaguita que me da risa, los cachitos ahí. Cuando, que bueno, ahí va el goce de la Bulma, de la cara de Yamcha cuando se da cuenta y dice, puta, cuando como camina para atrás y dice, bueno, adivinen quién es esta guagua, weón. Este niño no es mi hijo. Y hasta que al final van a enfrentarse. Ah, dale. Yo estaba feliz, estaba feliz. Y Estás como que, feliz. sí, después de haberle deseado la muerte, y que efectivamente se murió Yamcha, que fue como nunca más le deseo la muerte, dije, no, no, no, espérate, yo le deseo sufrimiento, porque igual me tenía chata. El personaje como pareja de Bull me tenía chata. No, y después con Maron, que más encima se joteaba a Maron y estaba Krillin ahí encima, bueno, era como, ¿qué onda? Qué No, me malo, tenía ¿no? mal, el personaje me tenía mal. Entonces fue ese momento en que ese hijo, ese niño no es mi hijo, como, te lo A mí el mereces, personaje de Maron Krillin. tenía todo mi amigo diciendo, calla, avanza guayita, y me caía tan como el forro de ese personaje, weón. Lo siento, weón. Un alivio cómico. Sí, obvio, un comic relief, obvio, por supuesto que sí. Pero bueno, se encuentran al final el día que tenían que juntarse y pasa que no eran nada los androides que Trunks pensaba, sino que no, que eran el 19 y el 20. Sí, bueno, y el primero que sufre Yamcha. ¡Oh! Cuando le pasan Y el. casi se muere, que casi se muere de nuevo, Weón, después de decir esto. de hecho, cuando pasa esa weá, yo dije, ¿qué weá mataron a Yamcha de nuevo? Porque literalmente le cruzan como un brazo así por adentro, así. Weón. Sí. Lo atravesaron en el corazón con el puño, sí, Sí, yo con dije, la weón, mano. esta weá es mucho más violenta que cuando murió de verdad la primera vez, pues. Es que, ¿cómo superáis eso? Tenéis que hacerlo así de violento para que De hecho, funcione, ¿o no? ¿cómo pasaba al final? ¿Le daban una semilla? No me acuerdo qué Sí, ocurría. y le dieron una una semilla. semilla. Pero Que me le acuerdo. ayudaron a mascar y ahí Claro, pasó. porque me acuerdo de que era una escena súper violenta. Incluso me acuerdo que mientras tenían Explotó una gasolinera detrás del po. No, y mientras conversaban con Gero, tenían a Yamcha en la mano y tenían los ojos abiertos mientras hablaban. Bueno, estaba así como muerto para mí. Y decía, uy, la escena violenta, loco. Igual es una escena muy Terminator también por la hueá de la bencinera, bueno, hay que decirlo. Y bueno, al final los locos se sorprenden porque cuando dicen, ¿cómo supieron? Ahí cuando cacharon de que pasaba todo eso. Hasta que sale la famosa weá que yo al principio igual lo encontré un poco como una excusa media barata para sacársela encima, pero al final supuestamente habían aprendido todo lo que había pasado antes con el robot insecto ese chiquitito. Sí. Pero igual no era una excusa tan mala, porque igual se daba a entender que no había sido un plan perfecto porque no pudieron capturar la información que pasó en Namekusei. Claro. Entonces, Claro, no vieron a Goku transformarse en Super Saiyan, entonces se claro. olvidaron todo eso. Y donde aparece el Dr. Maki, que acá en el doblaje latino le decían Dr. Maki Sí, Hero. Un maquillero. Dr. Hero, el Dr. Gero en Japón. Era acuático, absorbía los poderes con la mano y toda la weá. Y me acuerdo que después estaba peleando con él, y si mal no recuerdo, porque de verdad necesito detalles para ustedes que se acuerdan mejor que yo. Ahí es cuando Goku le da el ataque al corazón. Sí, comienza con los síntomas. Sí, Y se empieza a sentir mal. sí, weón. Sí. Igual fue raro ver a Goku enfermo, weón. No, y ahí llega Vegeta y muestra que se convierte en Super Saiyajin y tira a Goku, que está como así como en Verdad. el suelo, lo agarra como una basura y lo patea. Dice como, Weón. ya, este huevo era inútil, chao. Pero Ah, weón, fue sí. como Y esos momentos tienes. de oro de Vegeta que duraban bueno, 1 minuto y medio porque después le sacan la chucha. No, y que tiene esa escena edgy clásica para ponerla ahí con My Chemical Romance de fondo cuando le dicen, pero ¿cómo te transformaste en Super Saiyan si no tienes corazón puro? Y me acuerdo que Gon decía, yo tengo el corazón puro de pura maldad. Digo. Y decía, oh, el culiao. Bueno, sí, igual cuando se transformó. Cuando Vegeta se transforma en Super Saiyan y yo saco la conclusión de que ya la weá esa de la leyenda del que era el único, era como, ah, ya, el final es por eso que en todas las películas de Dragon Ball Z salen todos estos weones peleando, weón. Y era obvio que ya la cosa se había vuelto un poco loca, ni hablar después ya en Buu con Goten y Trunks, weón. Yo ya dije, weón, por poco falta que la señora que limpie el aseo en Corporación Capture se transforme en Super Saiyan, weón. Sí, Sí. sí que eso. Si mal no recuerdo. Esa es la pelea donde a 19 le quitan los brazos, ¿se acuerdan, weón? Sí, hizo sentir miedo a un androide. Sí, weón, qué brígida esa parte. Y ahí viene un momento emblemático, por lo menos en Japón, que acá en las traducciones No sé si les voy a decir que le quitaron el peso, pero eran un poco más teatrales y más exageradas en japonés, se han visto en Japón. Pero estoy, si yo no me recuerdo, esta es la pelea donde Vegeta tira el Big Bang Attack por primera vez, creo, o no. Sí. ¡Big Bang Attack! Que acá creo que le decían así como, es la gran super explosión, lo cual está bien. O la super explosión del príncipe de Vegeta. De Vegeta, sí. Big Bang Attack, weón. El rayito ahí dejaba la cagada. Es un momento también emblemático, weón. Es medio ser un munesco, es medio toku. Cuando empiezan a tirar ya las weas con nombres, weón. Antes ya había pasado mil veces, pero verlo con Vegeta fue curioso para mí, weón. Y sí, tenía que probar. Y efectivamente. Y efectivamente a Vegeta le sacan la chicha. Siempre. No sé si quieran comentar algo más de eso. Por ejemplo, a ti, Bulna, ¿te gusta toda esa pelea? Es que fue el momento de Vegeta, pero mira, a esas alturas como que no sabía qué pensar de Vegeta. Como que tenía sentimientos encontrados, ¿cachai? Ah. Como que no, como no, mis hormonas estaban funcionando mal. Aparte que a mí me gustaba más Trunks, y yo decía, ¿en qué momento va a llegar Trunks? Porque se supone que él mismo había dicho la fecha en la que tenía que llegar, sí. Y estaban estos androides, y todavía no llegaba, y de repente llega de la nada, y Piccolo grita, ¡es Trunks! Y ahí Vegeta dice, ahora lo entiendo todo, como que le hizo el mismo sentido que me hizo a mí en su minuto. Pero esa frase de ¿quiénes son ellos? ¿Con quién están peleando? Fue sí, como, ¿what? Sí, pues, ellos no son los androides que yo peleé. Y ahí a la weá decía, ¡oh! Igual es bacán esa parte, porque ya sí, empezaba a volverse misterioso Dragon Ball. Sí. Porque tú veías ahí como por fin a Vegeta como tomando un poco el control de la situación, que era como el momento que él siempre había querido tener algún momento el control de alguna situación. Y no era el enemigo, pues bueno, eran como eran los conserjes de los enemigos, pues, ¿cachai? Sí. Los conserjes. O sea, bueno, el doctor se había transformado en robot porque quería vivir para siempre, quería ser inmortal. Sí, por eso se había transformado en robot, que yo recuerde, ¿no? Sí, así sí. Lo decía. Ajá, sí. Igual es chistoso que se parezca a Don Ramón, pero... bueno, si hubiera estado vivo el caballero, hubiese sido un excelente cosplay, güey. Sí, hay fotomontajes igual. Sí, bueno, no me sorprende en lo más mínimo, pero sí, ahí toda esa parte. Que al final de cuentas, yo igual, me acuerdo de que incluso, a pesar de que se da cuenta, si mal no recuerdo, Trunks puteaba a Vegeta porque llegaba Bulma con Trunks chiquitito y igual lo trataban como el forro y decían, pero ¿cómo no estás cuidando a tu señora y al hijo? Y es como, me importan una raja, así que se tratan de malo, que no le sale ya ni por si acaso, pero se tratan de malo y la weá. Hasta que bueno, al final entran al laboratorio. Sí. Bueno, sí. También hay muchos fanfics explicando por qué lo hizo. No quiero entrar porque eso obviamente son cosas de fanfic, pero... ¿Entra la cosa sexual? ¿Un poquito? No. Oh, no, porque loco. A ver, espérate. A ver. Yo ya vieja, grande, madre y todo, es como, a ver, espérate. El loco tenía que ir a pelear. Esa era su misión. Esta es mi visión del asunto, ¿cachai? El loco iba a pelear y le debe haber dicho... No te vayas a meter allá, porfa, porque anda como, no te metáis. Tú no sabes pelear, ¿a qué vayas a ir? No, es que quiero conocer al doctor Gero. Bueno, ya sabes que chaval, lo que queráis. Pero lo que yo no voy a andar, yo te voy a estar preocupado a pelear. Y eso. Es que papá, encima se supone que Bulma conocía al doctor porque lo había leído como en revista y en libro, así era como un doctor muy famoso. Y que, lo que pasa es que la Bulma dice en uno de los capítulos, cuando de hecho creo que fue el capítulo cuando a Vegeta le explota en estos rellenos previos a la llegada a los androides, cuando le explota la máquina donde estaba entrenando Vegeta, como que dice así como, podríamos ir donde está, onda, podemos averiguar dónde está el Dr. Maki y ir a derrotarlo al tiro, ¿cachai? Como podríamos terminar con esto como mucho antes. ¡No, se les ocurre! No, eso fue cuando Trunks se fue, cuando estaban hablando de cómo lo iban a hacer. Y todos le decían como, ¡no! ¿Pero por qué, loco, podríamos terminar esto como con tanta anticipación? ¡No, todos queremos pelear! ¡Ya, chao! Muy Dragon Ball todo. Sí, pues, obvio, fue como, ya, bueno, voy a tener que estar con ustedes una vez más. ¿Cachai? Pero claro, la mina quería conocer al doctor Maquijero, como, qué bacán, un científico que creó androides, ¿cachai? Para ella, siendo desde este punto de vista, desde que ella viene de una corporación de tecnología avanzada que convierte las cosas en cápsula, bacán, pues, no, ¿cachai? Y vamos encima que lo que comentó Daniel, que es súper importante, que tenían el anexo con la patrulla roja, pues, esa weá era como, weón, eso es muy, para mí, ¿sabes lo que me recuerda? Es una cosa que de seguro debe haber marcado mucho a Oda en One Piece, weón. ¿De más? Esa weá de que está en el capítulo 840 y te sale un personaje del episodio 77, weón. Es muy Oda esa weá. Esa cuestión de, no, los malos tienen relación con la patrulla roja, weón. Ya en ese punto de tu vida, yo creo que había ya hasta como medio olvidado esos personajes, weón. Era como, weón, ¿qué está ocurriendo? Entonces, cuando vuelve a pasar, fue como, oh, porque Daniel comentó de que para ti igual fue llamativo eso, ¿no? Sí. Porque de verdad era, yo creo que ese fue uno de los giros más inesperados, porque ya, ok, que llegara Freezer, que era el villano reciente, como a cobrar venganza, se entiende mucho más, pero la patrulla roja. Sí, pues exactamente. Claro, es como todavía no lo supera. Sí, eso yo pensaba cuando chica, porque decíamos, todavía está. O este viejo simplemente, lo que a mí me iba a entender era que pertenecía a... Y la wea cagó nomás, pero es como recordar que existe la wea, como para decirte dónde sacó los recursos para llegar a eso también. Claro. Si mal no recuerdo, creo que era el único sobreviviente de la patrulla roja, ¿no? Sí, una cosa así. Uno de los pocos, sí. Uno de los pocos, sí. Entonces por eso también quería hacer como toda esta venganza, hasta que, bueno, llegan al laboratorio y aparecen 17 y 18, pues que eran los reales malitos que había encontrado Trunks en el futuro. Y que se marcan la diferencia de que eran robots que tenían energía ilimitada, pues. Ese era lo cuático de los robots. Y ese era el motivo de por qué eran tan poderosos, tenían energía ilimitada. Y, no, que, y lo otro impactante es que cuando presentan a estos, que se supone que ya eran por fin los androides que habían llegado a advertir el Trunks, matan a su propio creador en el minuto en que los despiertan, ¿cachai? Sí. O sea, también como que te cambia el giro de que nadie de la saga de Freezer se hubiera atrevido a tratar de matar a Freezer, ¿cachai? Todos le rendían, ¿cachai? Tributo, pleitesía, todo, ¿cachai? Porque para ellos Freezer era lo máximo, más allá de que obviamente era el más poderoso. Pero, ¿cachai? Como que había una lealtad real. Y aquí vemos cómo se rompe esto en el momento en que lo presentan, así, chao, no importa un comino el creador, matemos a este gallo y hagamos lo que queramos. Y ahí fue como de nuevo, estamos ¿cachai? En un minuto donde de nuevo no sabéis qué va a pasar. Ah, sí, pues me acuerdo que 17 le quitaba este control a Hierro, que lo amenazaba, decía, yo tengo este control, que si se portan mal los voy a desactivar. Y ahí 17 le quita el control y bueno, empieza a quedar la cagada. Además de que se agarra con la otra sorpresa, que Trunks no estaba preparado, desde que despiertan a 16. También. Sí. Esa parte de cuando le dan la patada que sale volando la cabeza de Hierro y después lo revientan con el pie, más brígida que la cresta, weón. Y ahí lo saludan como, ¡ole! Sí, que están todos los locos ahí. Y me llamó la atención que tenían un objetivo claro, que era matar a Goku. Entonces, si bien se encontraron con todos los guerreros y humillaron a Vegeta, no querían hacer más que eso. Querían simplemente llegar a la casa de Goku y exterminarlo, porque eso era lo que realmente le importaba. Entonces estaban todos dando vuelta en círculo, viendo cómo podían derrotarlo, pero los androides no estaban ni ahí. Ellos solamente querían matar a Goku. Si bien podían llegar de una a la casa, prefirieron ir en auto para hacerlo como más entretenido. Es que eso también era lo que marcaba la diferencia, y que yo lo encuentro igual también inteligente de parte de Toriyama, que la personalidad de estos dos personajes no eran los mismos que Trunks había experimentado en el futuro, porque los que había experimentado en el futuro eran malos, brígidos, porque eran como que, de verdad, lo único que importaba era destruir y chao. En cambio, estos, si bien eran malos, tenían como esta personalidad un poco más de hueveo, de que querían pasarlo bien en el proceso, cuando están en la ciudad y 18 va viendo ropa, así, como todas esas cuestiones. Y junto también con que tenía esta personalidad más chora, no eran como tan directos de decir te voy a matar, como en Terminator, como en el futuro en Terminator, que tanto esas cuestiones. No, acá estos androides eran cuáticos. De hecho, cuando están en la pelea, hay una escena muy importante, cabros. Muy importante. Y cuando se están despidiendo, 18 le da el besito en la pelada y acá, Krillin, weón. Sí, pues. Fue en la mejilla en realidad, pero. No, ves, como ahí. Es una extensión ya. Es una oye, es una cábala, ¿ok? Le da un besito. Me va a decir que eso no fue importante, obvio, si se nos enamoró de una. Sí, pero tampoco digamos que es muy difícil que eso ocurra con Krillin. Sí, pero tú, bueno, tú cachai, pero tiene una importancia demasiado grande esa escena, o si no hubiera pasado eso. Claro, sí, pues porque después de eso, cuando tuvo la oportunidad de apretar el botón, no lo hizo. No lo hizo, un momento también súper importante. Y es que, ¿sabéis qué? Mira, Krillin, obviamente, con el paso de las temporadas, se vuelve este personaje charcha que ya no puede pelear con nadie y toda la cuestión. Pero, ¿sabéis qué? Viéndolo incluso ya más como adulto, Krillin en la temporada de Cell es el que hace darle cuenta a los demás de que los personajes malos que lo rodeaban no eran tan malos. Sí, pues él ya venía de haber sido el que evitó la muerte de Vegeta, porque Goku se lo pidió, ¿cachai? O sea, eso pasó, había pasado hacía muchos capítulos antes, pero como que hay una reflexión de espera, esperemos realmente a ver, ¿cachai? Como que él toma esa posta cuando pasa lo de los androides. Como de eso me pasó con Krillin, como que él cuando pasó lo de Vegeta, él era como, lo voy a matar y no me importa nada, ¿cachai? No me interesa. Y ahí Goku le dice, por favor, no lo mates porque quiero volver a pelear con él. Y luego él en la saga de Cell, él es el que dice, esperen. Y siento también que en el minuto en que está tomando esa decisión de si apretar o no el botón, si de apagar a los androides o no, genera también mucha empatía con Android 16, como que él lo mira, y no es solamente con 18 por ser la mina que le dio el besito en la mejilla, en la pelada, donde haya sido, pero también genera como que lo ve con los pájaros y como que Ay, su mente sí. se le revolvió, ¿cachai? Como Goku en ese sentido de decir, ¿son realmente malos? Onda, Sí. ¿como realmente es esto? Incluso tiene esa escena, no sé si se acuerdan, me acuerdo perfectamente, una escena que siempre le tengo como cariño a Dragon Ball porque sale esos momentos donde uno mismo, yo ya un poquito más, yo ya no tenía 8 años cuando estaba viendo Dragon Ball Z, ya estaba bastante más grandecito, entonces tenía como esas reacciones de repente un poco más similares a los personajes en ese sentido, que no sé si se acuerdan cuando Piccolo están como viendo toda esta situación y la weá, y Krillin le dice así como, no, sí, porque tenemos que luchar contra ellos juntos porque somos amigos, y Piccolo dice, ¿desde cuándo usted y yo lo hicimos amigos? Y el weón se enoja así y le tira, y Krillin se ríe, weón. Krillin dice, no le creo nada a este weón ahora, no le creo nada, weón. Entonces, Krillin tiene como esa participación en esta temporada que es como el. Ya no reconoce el ki, reconoce la humanidad, los personajes, weón. Sí, es como el tío que lo entendió, el tío soltero que lo entendió todo. No Sí. sé, porque sé como que está con Gohan, acompañó a Gohan a Namekusei, ¿cachai? Pero no era su hijo, era como un sobrino grande, ¿cachai? Así como, ah, bueno, eres como mi amigo, pero pendejo, ¿cachai? Y después tirando la talla con Picoro, ¿cachai? Y haciendo migas con los personajes que eran los malos, que te los habían presentado como malos. Y más encima, paralelamente, esta situación en que hay otra máquina del tiempo, que es la misma de Trunks, que tiene la misma frase del hope o esperanza escrito, pero que está deteriorada, y eso abría otra ventana más, porque ahí se suponía que la gracia de los androides era este camino a llegar a la casa de Goku. Y tú decías, ya, van a jugar, se van a cambiar de ropa, la la la, pero en algún momento van a llegar a la casa de Goku. Y como que en ese minuto, como que se pierde como esa linealidad, esa línea, perdón, y empezamos a decir como, y este otro personaje, y que absorbió a la gente de un pueblo, que Sí, pues. estaban todas las ropas tiradas en un Tirada. pueblo que no quedaba Así nadie. conocen a Cell, pues, cuando estaba todo el pueblo con la Sí. ropa tirada. Sí, es verdad. De hecho, era tan, tan inesperado este personaje y tan poderoso que Piccolo tuvo que fusionarse con Sí, Kamisama. pues eso iba a decir que más Tipo, encima esto también tiene que ver como con este radar de Krillin. Porque cuando él le tira la puteada y le dicen, no, yo todavía quiero conquistar el mundo y matarlo a todos ustedes, es Krillin el mismo el que dice, no, este weón va a hacer algo por el mundo, va a hacer algo por el bien. Y efectivamente, cuando pasa eso, el weón vuela para arriba y se funciona con Kamisama. a buscar a Kamisama y le dice, ¿qué está pasando? Sí. No, va a quedar la embarrada y tú sabes que la única forma en que lo sepamos es que nos Y fusionemos. Kamisama mismo le dice, vamos a hacerlo porque tú has cambiado. Entonces, por eso también tiene como toda esa parte. Yo lo encuentro bacán. Ahora ya como más adulto, digo, Krillin siempre la tuvo clara, weón. Es que siempre hace falta un personaje así que sea como el cuerdo de la historia, porque Goku, fuera de pegarse coscachos, como que no mucho en ese sentido. O sea, Goku, bueno, de por sí estábamos pelando de que le dijeron, oye, no digáis nada, y después dijo, no, y da la fecha, no me acuerdo. Pues sí, se le juegan siempre Goku, siempre Goku, sí, siempre está esa talla encima. Pero sí, efectivamente, después van a la ciudad y se encuentran con el primer Cell, que para mí era un poco enigmático. Yo solamente, si mal no recuerdo hasta ese punto, creo que mi única experiencia con el primer Cell, con el Imperfecto, había sido el juego de pelea de Super Nintendo en el Super Butoh. Sale un Cell Chacha. Sale, según yo El no. Cell ¿Cuál? Charcha. Estoy seguro que hay. ¿O cuál juego de Dragon Ball sale el Cell O Chacha? Sí, sea, Charcha Cell, Charcha Cell. puede ser, pero en realidad no tengo el recuerdo. Estoy seguro que hay una parte que sale. Porque Super Butoh en 2 sale Perfect Cell. Sí, de eso sí me acuerdo. Sí, pero estoy Sí, seguro que sí. en el En el primer Super primero. Butón, sí. Sí, sale perfecto. De hecho, creo que Super Butoh en 1 termina ahí. Si mal no recuerdo. Claro, Porque sí. Super Butoh en 2 empieza automáticamente con el torneo de Cell, con el Cell Game. Claro, y además le mete esto de la película de los Guerreros de Plata Lo y de de Broly. plata. Sí, exactamente, Sí. sí. Pero bueno, la cosa es que. Se encuentran con este personaje que, pues más encima, igual era como un bicho, así como que tenía esta cosa media. Sabía que me recordaba yo, es una Lagartija. comparativa muy ahueonada, pero me recordaba un poco a la película La Mosca, weón, la de Cronenberg. Oh, Ay, no la he igual visto sí. yo. Porque era como esta como metamorfosis, pues, o sea, recuerdan que cuando encuentran el capullo como de Encuentra el su. capullo duro cerca Sí. de la máquina del Sí, tiempo, de porque hecho. primero encuentran la coraza y después encuentran el capullo. Sí. Entonces era como esta cuestión como media biológica, esta cosa que quería atrapar a todos para absorber energía y energía transformarse en este ser perfecto. Entonces, da miedo, weón, da de miedo. Viendo. Después, no me acuerdo en qué parte, tal vez Pulnar o Daniel se acuerden más, no me acuerdo exactamente el. Cuando dicen no, lo que pasa es que Cell hace toda esta weá de que toma la máquina del tiempo, se pitea a Trunks y llega 4 años antes, con 1 año de ventaja. Lo que pasa es que esta es la explicación cuando empiezan a ver los planos, cuando llegan, después el mismo Cell explica el plan, Claro. pero en un principio igual era enigmático, no tan solo su aparición y que estaba absorbiendo a las personas, sino que también era capaz de copiar técnicas. Sí. Entonces cuando copia el Makan Kosapo, el Kamehameha, todavía estaba esa incógnita, pero ya después Cell, él mismo va explicando lo que Chivo. quién es. Y va explicando que viene de otra línea, que consiguió la máquina porque mató a Trunks. Y él mismo se va explicando, pero de a poquitito va soltando esa información. Pero Dale. cuando yo me acuerdo que estaba este capítulo, cuando al final es Piccolo el que se encuentra con el Cell. Sí. Y es ahí se le dice como, ah, ya me acordé, porque se dejaba absorber el brazo y se le derretía el Sí. brazo a Piccolo. Y Claro. al hacerse el débil, le dijo, ¿cómo es que llega hasta esta época? No, es que viajé en la máquina del tiempo y en realidad esperé que volviera a Trunks. Trunks derrotó a los androides y como derrotó a los androides y yo no me he podido perfeccionar, decidí meterme a matar a Trunks y viajar en la máquina del tiempo. Ah, y se acuerdan Tal cual. cómo le demostraban de que efectivamente había estudiado a todo el resto? Porque les tira un Kamehame. Ah, Tipo. ¿verdad? Po, Estoy sí. pasando por unos flashbacks con ustedes, pero así porque lo vi tan chica y nunca lo volví a ver, que estoy como, conche tu ¿Sabe cómo madre. está la pauta? ¿Cómo Pero ese bueno. efecto de sonido de combo de chachán? Y así con la. Estoy con los ojos, voy a verte, estoy con la mano en la boca, estoy como, conche tu madre. La wea es buena. Bueno, y bueno, para adelantar un poco, porque de verdad tenemos que conversar también de lo de Boo. Chuta. Sí, no, sí, Brigio. Bueno, al final tienen decidido de que tienen que entrenar también, pues. ¿Se acuerdan? Claro. Ay, ya me gusta eso. Goku se mejora y sale la famosa parte de la habitación del tiempo. Que de hecho también da la explicación. Yo creo que Toriyama dijo: oye, ¿sabes qué? Algunos van a putear porque van a decir: oye, pero Goku estuvo 1 mes, ¿por qué no estuvo más? Y al final dijeron que nunca nadie había sobrevivido 1 año en la habitación del tiempo. Claro, pero Entonces. mientras desarrollan ese plan, está esta. esta parte que también es súper relevante, súper recordada, que es la pelea entre Picoro y Android 17. Y después cuando llega Tenshinhan, porque absorbió, se la absorbió 17. Esa parte cuando llega Ah, Tenshinhan, buenísima. conche tu madre, cuando le tira el Kikoju, weón, qué heroico ese weón. Esa es una de las mejores escenas de Tenshinhan ever, weón. Sí. Y después, claro, Goku se teletransporta, él dice, por favor, Cell, espérame un poquito, espérame un día más. Y después ocurre lo que ya veníamos hablando, donde está este dilema cuando ya finalmente encuentra 18, 16, y Cell, que de alguna forma igual tiene el ADN Saiyajin, quiere probar sus fuerzas cuando se da cuenta que ni Vegeta ni Trunks son rivales para él. Y justo también ahí ocurre lo que estamos recordando sobre la repetición de los Un capítulos, cuando llegan reseteo. al episodio 160 de Dragon Ball Z y comienza el reseteo. Y claro, pues justo fue en este momento que, si bien no pasó mucho más después, que fue de alguna forma que se implantó la idea de desarrollar este torneo, es cuando deciden volver a la habitación del tiempo y más que nada ese fue el plan. O sea, entre la habitación, descansar y después veamos lo que ocurre. Sí, Sí. el orden era. ¿Cuál era el otro? No, era Vegeta y Trunks. Y después era Goku Goku y con Gohan. Gohan. Ajá, Y sí. pero después Vegeta volvió Pero y Goku solo. decidió no aprovechar una nueva oportunidad. Sí, que me acuerdo que ya ese capítulo me acuerdo bien, porque igual fue como, oh, que cuando estaba en la habitación de tiempo, que Gohan casi se transforma en Saiyajin. Y tenía No, el pero pelo la muy escena en largo. Muy su largo. pelea. Sí. No me acuerdo demasiado de cómo termina esa pelea porque me acuerdo que estaba la discusión en mi familia, de mis dos tíos, mi papá y creo que otro tío, de quién era el más poderoso y mi tío siempre decía, Gohan el más poderoso, solo que es weón, pero el más poderoso. Igual la tenía media clara, un poquito. No, sí, mis tíos discuten demasiado tip estas cosas y sí, Dragon Ball que yo tengo en VHS en mi casa es de mi tío nos pasó esa weá, esto es culpa de él. Fantástico, eso. Maravilloso, fuiste bien criado. Sí, yo creo que gente diría eso. Yo lo único que quiero decir es que hay una. Creo que la parte que menos me gusta de Cell, pero no es tanto por la trama, es por lo estético. Cuando, bueno, después salen de la habitación del tiempo y Vegeta y Trunks son esos buenos mega musculosos, no me gustan esos diseños. Era para demostrar el Super Saiyajin fase 2 que no era, ¿cachai? Que al final no era, no No era el era. verdadero fase 2. Son feitos, siempre lo he encontrado como de fanfic, de fanart. No Sí, sé, sí, sí. nunca me han gustado esos diseños, no sé qué opinas, Daniel, man. No está, iba a volver al tiro. Ya. ¿Y tú, Pau? ¿Te acuerdas de esos diseños? Mira, es una de las, esos diseños son una de las razones por la que yo no puedo ver ni Baki ni Yoyo porque no me gusta ese tipo de diseño Ultra como ultra musculoso. testosterona, así como que se pasaron 8.000 ciclos de testosterona, no, no, gracias. No, no me gusta. Entonces, siendo que yo igual paso seria, aunque estéticamente no me gustan, pero esa es como muy monkey brain para mí. Es como puta la, no. Es como, oh, solamente voy a tener pectorales con mi musculatura, tendrá musculatura sobre la musculatura. No, no puedo. Para mí son esos dibujos de 12 años en el cuaderno cuando estás en el colegio fanático de Dragon Ball, esos Goku mega Ay, mi primo musculosos. dibujaba así todo el día dibujaba así. Eso. Sí, no sé, Ah, no. nunca vas a escuchar este podcast, Daniel. Saludos, Daniel. Sí. Nunca me gustaron mucho eso. Pero ni siquiera tiene que ver con que sea musculoso. Es como una cuestión como de los dibujos per se, la iluminación, no No, sé. y en ese tiempo todavía estaba full de moda el tema del abuso de anabólico y esteroides, Sí, po. verdad. Acuérdate que en esa época estaba también empezó como en boga mucho el tema de la lucha libre, nada que ver, pero en Japón también era igual Sí, y claro. estaban con el abuso de los Ay, a esteroides, mí me weón, trataron de hacer llaves de heavy. la lucha libre, no, ¡Ay, no, mal. Pau! ¡Qué terrible! A mi hermano le tocó mucho esa weá, practicaban con él esas cuestiones como el codazo del pueblo y esas mierdas, no, qué malos recuerdos. Bueno, sí, la cosa es que. A mí obviamente me encantan las peleas de Dragon Ball Z, estaba viendo lo que yo llamo a nivel personal mi pick de interés por el shonen. ¿Cachai? Para mí personalmente fue mi pick de interés. Yo sé que hay gente que tiene 70 años y sigue amando shonen, está en su total derecho, pero para mí fue como el pick. Y cuando me encontré con estos diseños fue como, ay, no sé, no. Y las peleas son fome, no sé. Hay esa parte, es la única parte de Cell que es como, creo que puedo pasar estos episodios, bueno. Honestamente, lo encuentro un poco como meh para mí. Pero si les gusta a ustedes, bacán. Sí, no, y aparte como que no sé, yo no tengo como 100% ¿cómo se llama? O sea, no tengo tan fresco el manga como para acordarme, pero esa pelea igual fue muy cortita, po. Sí, es corta, por lo menos. Sí, es corta, Sí. sí. Ah, bueno, pero al final pasa, pasa. Ah, dale, La dale. de lo anabólico. Dale, La dale, uy. de lo. Sí, pues la de Vegeta con Trunks anabólico. Los Triple H, los La Roca, ¿cachai? Están ahí con los esteroides a todo No, no, no. pastor. Esta parte no se combina ahí, Daniel, man. Ah, pues quizá entender que no era el camino correcto para perfeccionar el Super Saiyajin, pues. Claro. Claro. Sí. Entiendo el motivo, es bacán, pero esa parte la encuentro, no sé, bueno, estéticamente siempre fue como. Es Ah. para Pero que es que de alguna omitieras todas las forma, drogas. No al claro, esteroide. No es que de tomes alguna forma esteroides. podría verse como, comillas, bacán para los lectores, pero da a entender que como no es el camino correcto, no se va a volver a repetir esta aproximación para superar el nivel de Super Saiyajin. Exactamente. Bueno, y por tiempo pasa el torneo de Cell, compadre, cuando le ofrecen en el mundo televisado. Vamos a hacer el torneo de Cell. Bueno, me acuerdo ahí cuando entraba a ese estudio de televisión para contar a todo el mundo. Los cabros salen de la habitación del tiempo. Piccolo le regala ese maravilloso traje a Gohan. Tipo Piccolo, ¡Ah, sí. Bueno. Ah, verdad! y ya sale para decir a Gohan Super Saiyajin, así la weá. Vamos con Chimimare. Y sale todo esto, que igual me da risa, me acuerdo que en un plan muy chichi tira el manso grito en el cielo cuando ve a Gohan con el pelo rubio, weón. Y como que se te teñiste y le tira el pelo y todo, y es como, no, mamá, Sí, arrancaste. podríamos decirte que antes de que empiece el torneo, lo más importante que ocurre en ese proceso es lo de la esfera del dragón y Goku busca el reemplazo a Kamisama, que es Dende. Dende. No a buscar al planeta donde Dende. estaban. ¿Es kawaii, Dende? Me cae bien. Goku secuestró a un niño. ¿Sí? No, pero fue con permiso del pueblo, porque no, es más, no secuestró un niño, había sido uno de los Va a viejos. buscarlo y No, no, no, vuelve. no fue, no, no, sino, él no fue a buscar a Dende per se, fue uno de los locos de Namek que dijo, yo Sí. tengo el indicado. El El patriarca patriarca, actual. sí. Regaló un niño. Regaló un niño, sí. Peor. Era como, ¿sabéis que me debes un favor? Te sacamos del planeta, quisieron explotar, te cuidaron en la casa de Bulma durante 3 meses y ahora, o más, no, eran 130 días, eran casi 7 meses. Para que, no, ahora, ¿cómo vaya a pagar el favor? Tenéis que darme un niño, cacha la cuestión. Y Weón, qué aburrirte todo el día onda. ahí arriba en la torre, bueno, allá arriba, en la plataforma. Sí, Me bueno, dejen solo. igual Dende es kawaii, de hecho me da risa, ese weón lo pasa horrible de principio a fin en Dragon Ball, weón. Un personaje que está todo el rato angustiado. Me da risa esa Sí. weá. Ah, pero bueno, pasa el torneo de Cell, ahí está ese relleno de cuando le tiran el ejército encima y se los pidea de una, weón. Y aparece, señoras y señores, aquí me levanto el asiento y pongo una mano en el corazón, el más Ay, me hermoso y encanta. maravilloso personaje de la historia de Dragon Ball, Lejos. Mr. Satán, ¡No! Satán, Satán, Satán. Yo tenía spoileado el comienzo del torneo por el Super Butoden 2. ¿Sabes por qué tenía spoileado todo eso con Satán, amigo? Por Dragon Fall. Bueno, también. En Dragon La peor Fall. manera. Ah, ¿Por porque qué? Dragon Ball cada dos cuadros de esa parte, weyán, porque salía Satán diciendo, es un truco, es un truco, es un truco. Que digamos de que el anime era así también, pues entonces Sí. como que lo estiran así al máximo, es un truco. Así que tenía completamente spoileada esa parte con Satán. Un personaje que básicamente, según mi lectura, es Toriyama volviendo a recordar de que algún momento era comediante de manga, bueno. Pero igual es chistoso porque dentro de todo él igual es una persona que tiene habilidades para las artes Sí, marciales, claro. que triunfó en el torneo, que no es un humano cualquiera, y dice, ya, voy a ver qué onda, cómo me va, voy a salvar el mundo, y cuando empezáis a cachar lo que está pasando, obviamente que se caga entero, po. Obvio. Igual es chistoso. Sí, ese chistoso, Satán. Ahí me cae bien, un viejo muy chistoso, weón. En mi familia y todos los hombres de mi familia respetan a Mr. Satán porque dicen, igual es un hombre humano, no es un weón. Y yo decía, igual Krillin debe ser más fuerte que el viejo, igual ya. Si todo eso era más fuerte sí. que Satán. Pero yo no sé, no, yo no defendía. Yo creo que es más que Yamcha era menos fuerte. No, está quedando claro que yo no tengo mucha. Está un poco vaya a ser amiga, un poco. No, pero al menos Mr. Satán es más valiente. No, y hace mucho más por la humanidad que ya. Solo estoy hablando de niveles de poder, solamente eso, pero sí estoy de acuerdo. En niveles de utilidad. Sí. Igual, cuando empieza el torneo, viene la clásica escena de Satán dándole las patadas por todos lados sin Cell moviendo ni un dedo, y al final le hace el ¡prum! Y lo tira para la montaña, weón. Clásico. Pero sobrevive, Yamcha hubiera muerto. ¡Tachán! Y bueno, después viene la pelea, que supongo que debe haber sido ese momento, yo creo, pic de interés, sobre todo cuando dice a los chicos, que debe ser ese oh my god, bueno, al fin está ocurriendo, que es cuando Perfect Cell y Goku pelean. Sí, pues. Sí. Una creo gran pelea, muy bien animada, la verdad, es muy bacán toda esa parte. Yo cuando hice el episodio de, digamos, hacer este episodio de Otaku Nuchoso, yo puse esa imagen emblemática de Goku y Perfect Cell chocando los brazos y sí. Que salió en el Club Nintendo, esa que le conté a Daniel, que cachaba muchas cosas de Dragon Ball gracias a esa revista, sale esa ilustración en esa revista. Uh-huh. Es muy bacán esa pelea. Tú, Natalia, no sé si te da una opinión de toda esta parte de la pelea de Goku contra Cell. Yo creo que por fin vemos a Goku haciendo algo, porque me pasó en la saga completa que primero le da el ataque al corazón, por ende no puede pelear, y Vegeta lo tira como basura. ¿Cachai? Después ahí está con el dolor. Toda la saga, cuando se recupera, se lleva a Gohan a entrenar. O sea, nunca lo vimos pelear en toda esta saga, en toda la serie, hasta la pelea con Cell en el torneo de Cell. Es cuando por fin lo logramos ver haciendo algo. ¿Cachai? Como que nos habían dado un descanso de Goku, lo cual yo creo que igual había sido bueno, porque lo habíamos visto mucho. Mucho. ¿Cachai? Pero volverlo a ver ya con el mono final, sin haber pasado por ninguno de los monos anteriores, igual era como que loco, así como ya, como que vamos a partir al tiro con el final y aquí se termina todo. Y ahí nos dan la sorpresa en que dice, ya, no voy a pelear más. Me aburrí. Me rindo. Eso es lo más cuático. Dijo, me rindo. El Vegeta al principio dice, ¿cómo puedes ser tan cobarde? Y la weá. ¿A ti te gusta esta pelea, Daniel? Sí, sí me gusta. Pero obviamente que me descolocó cuando le dio una semilla de ermitaño. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, para que estar en igualdad de condiciones, y sobre todo porque él tenía confianza, plena confianza de que Gohan lo iba a zumbar, pero pucha que costó, porque con los Cell Junior casi se le va a las pailas el plan. Sí, pues. Sí, los Cell Junior. Sí, pues. Y ahí se vuelve a ver nuevamente la figura paterna de Piccolo, que está emputecido con la decisión que tomó Goku de por qué lo metiste aquí, ¿cachai? ¿Por qué lo metiste en esta situación? Era innecesario meterlo en esta situación. Sí, pues. Siento que él lo dejó botado y sin comida y cortándole la cola a un dinosaurio para que se alimentara y toda la cuestión, pero pero claro, ahora era su padre. Y después de toda esa parte, claro, Goku se muere. Entonces como que sí, no, pero digamos las cosas por su nombre. Todo esto ocurre porque Goku siempre supo que es lo que iba a pasar. Ah, sí. Siempre lo tuvo clarísimo. Claro, y después ahora, Gohan se encolosinó con el poder y en vez de acabar la pelea, él fue el responsable de alguna forma de no terminarlo antes. Claro, exactamente, pero Goku siempre lo tuvo claro. De cierta manera, cuando él dice me rindo, y lo dice sonriendo, por cierto. Sí, sí. Es porque quería demostrarle al resto su orgullo, que es su hijo. Él sentía de que realmente él lo siempre lo supo. No sé si exactamente el contexto, porque esa weá se la sacaban del pote, igual que en One Piece, que Goku decía se va a transformar en Super Saiyajin fase 2. No me acuerdo si lo decía literalmente eso. Pero él sí sabía que iba a explotar y que iba a ser un personaje muchísimo más potente y poderoso que él. Siempre lo supo cuando estaban en la habitación del tiempo y todo eso, es porque él sabía de que iban para allá. Entonces, igual hay una cosa media como un poco hasta incluso engreída de parte de Goku, así como, compadre, aquí viene mi cabro chico, me va a dejar la cagada. Pero siempre lo supo, claro. Siempre lo supo. Sí. Pero no calculó bien, pues. Sí, bueno, al final tuvo que, con la hueá de la bomba, así, esa parte es muy chistosa, sí. Igual. Y bueno, quiero comentar lo siguiente, pasa la hueá de ser los juniors, bla, bla, bla, que a la cagada, y viene esa escena clásica, legendaria, mucha gente tiene mucho cariño a esa escena, conozco gente que incluso me ha dicho que lloró con la escena, weón, que viene la pelea con el androide, pues, weón, cuando Cell pelea con 16, sí. Y le, claro. Tira, le tira ese speech al final con la cabeza a Gohan, weón, ahí es cuando... El 16 que quería explotar, pero al final Bulma le había quitado la bomba. Ah, claro. Por lo tanto, no le funcionó la explosión. Y Mr. Satán fue el que finalmente le arrojó la cabeza porque 16 se lo pidió y le dio este discurso. Y ocurrió al fin el plan de Goku. Ahora, lo curioso es que, como ya veníamos hablando de las canciones de la versión latina no venía con ese tema, po. No. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente, porque esto lo hemos debatido con amigos mil veces, bueno. Este es un punto de discusión, incluso que yo siempre me salgo, porque, bueno, a la Natalia le encanta el doblaje latino y la raja, obviamente, ese es como el grupo mayoritario, el máximo acá en Latinoamérica. Yo personalmente ahora veo Dragon Ball en japonés, por opción propia, sobre todo porque me gusta mucho la cultura japonesa y porque aprendí japo, entonces como que hay unas cosas más entre medio que me hace verlo eso, ¿cachai? Yo actualmente, si quiero ver Dragon Ball, lo veo en japo, personalmente. ¿Cachai? Y en ese momento, como ya estaba como un poco ese tema de que podía empezar ya pasado el 2000 a conseguir cosas japonesas ya más fácilmente, empezó un poco esta cosa de, oye, ¿te acordás de la parte de Gohan cuando le revienta la cabeza a 16, le sale el rayo, salen los pajaritos y todo? Y salió esa discusión de que había gente que prefiere la versión latina por el hecho de que como no tiene música es más dramático, y por otro lado hay gente que prefiere la versión japonesa porque un Mei no Hi es el manso tema, conche tu madre. Sí. Yo la verdad no sé qué decidir. Bueno, el hecho de que no hayan puesto la canción en latino es casi en el borde de... No sé, porque... No sé si tú sabes más al respecto, yo creo que es porque les daba paja traducir las canciones, no sé. Más que eso, de derechos autorales. Tenían que pagar por la distribución y salía más barato, obviamente, eliminarlo. Y quizás en otras escenas pasadas más piola. Y siento que la canción le da una fuerza importante, pero curiosamente, cuando la vi por primera vez, la vi sin la canción y no me hizo falta. Pero al verla con la canción, entiendo por qué va. Entonces es curioso cómo funciona de ambas formas. Uno puede preferir una por sobre otra, pero no creo que si uno no conoce una, va a encontrar mala la escena, porque ya de por sí tiene una super carga emotiva de clímax. Entonces es curioso que funcione con o sin, más allá de las preferencias. Yo en general, la gente que defiende la que sin música es porque... no están muy acostumbrados a escuchar y make song de Dragon Ball porque no salían doblado acá y lo encuentran así como fuera de lugar. Incluso he escuchado a gente que encuentra la canción así como kitsch, weón. Y es como... Bueno, el tema es súper bueno y me encanta. Pero también acepto que cuando se tira el grito ahí la Laura Torres, weón, en el doblaje, weón... Yo creo que pasa eso. Hubo un muy buen trabajo de ellos a ese nivel de pontitud de cuando había que hacer gritos, porque no es tan fácil, cansa, se les podía ir en collera, se les podía salir un gallito, o sea, hacer gritos nunca es tan fácil, y con la intencionalidad y la intensidad con las que había que hacerlo, y en ese sentido la Laura Torres se saca toda la estrella. Sí. Es de las que hace los gritos más emotivos en toda la serie. Y que va más encima, le habían dejado una vara súper alta, que la tía Masako se tira unos gritos para el foro en japonés también, pues entonces la tenía difícil y lo logró. Esa escena sin música también es la raja, güey. Yo la verdad no sé cuál me gusta más, güey. Las dos versiones son la raja. Una vez me contaron, no sé si sea verdad, porque yo ya no veo tele, pero creo que cuando han vuelto a dar Dragon Ball, ahora sí en latino sí la están poniendo con el tema de fondo, güey. Lo que pasa es que es curioso porque cuando la distribuidora que estuvo a cargo en esta región, que era Cloverway, ya no trabajó más para Toei, representando a Toei, no se conservaron todos los materiales. Entonces, a veces, claro, las televisoras pagan por los derechos de transmisión, pero el material que obtienen es un material pirata. Sí, entonces, bueno, lo conversamos en el podcast anterior. Sí. Entonces, muchas veces los registros que hay son sacados de lo que los fans grabaron o lo que los fans armaron. Y eso lo montan encima de la de las nuevas versiones, ya entre comillas HD, que de HD no tienen mucho. Pero uno puede encontrar versiones como la original o versiones que ya fueron trabajadas. Entonces es como una especie de limbo en el que legalmente se están pagando por transmitir la serie, pero el material que tienen para hacerlo no es 100% original. Entonces uno en Latinoamérica puede encontrarse de todo. Sí, es así, acuático. Y da pena porque es Dragon Ball, po, weón. O sea, no wey, sí. Po. Entonces es muy acuático. Bueno, en fin, la cosa es que ahí se transforma en Super Saiyan nivel 2, fase 2, como quieran llamarlo, Super Saiyan. Hoy quiero hacerlo así un paréntesis muy cortito. Una cosa que a mí me llamó la atención y que nunca me la creí mucho, yo entiendo que se necesitaba como un clímax para que Gohan llegara al Super Saiyan fase 2, pasa con 16, pero siempre me llamó la atención que en realidad ellos nunca compartieron, como que yo lo hubiera sentido más genuino de Krillin, que estuvo con él y que vio como ciertas escenas en que se preocupaba por la naturaleza. En Gohan no lo vimos, es que ellos no compartieron tanto. No compartieron, pero ellos dos sentían ese amor por la naturaleza demasiado brígido. Sí, pero me acordé porque el Jonah lo estuvo jugando harto y se acordaba y me lo comentó hace un tiempo atrás. Y justo ahora le pregunté, fue en el Kakarot, ¿cierto? Que habían unas misiones en el Kakarot donde habían unas misiones secundarias en el Kakarot donde eran como capítulos rellenos de 16 con Gohan buscando, haciendo como cosas para salvar la naturaleza, hacer cosas como tratando de cerrar un ciclo de justificar de que ellos sí compartieron antes del torneo de ser de alguna forma. Y como que esa cuestión llamaba mucho la atención, que era una misión secundaria en que ellos tenían que hacer algo, no sé qué cosa, porque yo no la jugué, lo jugó el Jonah, pero que ellos tenían junto una misión secundaria antes del torneo de Cell, en el Kakarot. Como para, entre comillas, cerrar un ciclo o justificar de que ellos sí tuvieron algo así como una relación amistosa que podría desencadenar efectivamente que él se convirtió en Super Saiyan. Que Gohan siempre fue una persona bondadosa, de buen corazón, entonces siempre tenían estos un personaje como Gohan la ilusión de que él no quería pelear con nadie realmente, él quería que las cosas siempre terminaran bien, entonces le tocó en el alma el personaje de 16 y compartieron eso. Obviamente no, tal vez la conexión no es tan fuerte como la de Krillin con Goku cuando Freezer lo mata, porque Bama decía era la segunda vez y sabía que no lo iba a poder revivir, ¿cachai? Pero le dolió, pues yo no, para mí está bien, entiendo sí, el motivo, pero para mí está bien. Sí, yo creo que, claro, la historia original nunca compartieron, pero yo creo que de alguna forma Gohan y 16, dentro de ese contexto del torneo, eran las personas como más parecidas, bueno, persona, androide, persona. Entonces, de alguna forma empatizó porque el androide tampoco era alguien que quisiera luchar y también le era, de alguna forma, como Gohan. Entonces, pudo transmitirle de una forma más sincera el mensaje de decirle que está bien, entiendo que tú no quieres luchar, pero a veces hay que hacer ciertas excepciones y esto que tú vas a hacer ahora lo tienes que hacer por el bien de todos. Entonces yo creo que dentro de todos los personajes que había, él era el más indicado para transmitir ese mensaje. Además que Gohan siempre tuvo esta cosa más responsable porque lo aprendió por su mamá también, pues, y toda esa weá. En cambio Goku se espera esta cuestión de pelear. En cambio yo creo que él tenía más las cosas sobre su hombro, la verdad, de cierta manera. Entonces cuando pasa todo esto, lo deja para la cagada, weón. Y bueno, se pitea a los Cell Junior así a puras patadas, terrible violento. Me encanta que cuando les pega, el fondo se pone completamente negro y ¡pua! Y los revienta, weón. Es muy bacán esa parte del anime. Y que no me voy a olvidar nunca porque una de mis escenas de violencia favoritas de Dragon Ball, weón. Que Gohan le pega tan conche su madremente fuerte a Cell que Cell termina vomitando a 18, weón. Sí. ¡Oh, verdad! ¡Verdad! Esa wea es digna de Hokuto no Ken, weón. La wea buena. Esa parte es muy bacán. Y bueno, al final el weón dice, váyanse a la concha de tu madre, voy a explotar se vuelve este gigante, weón, y bueno, Goku se sacrifica de la mejor manera porque lo manda para el planeta de Gaio-sama y es como, coche tu madre, no. Weón, Goku hasta el final ahí dejando la cagada, weón. Es muy talla, weón. Debo decir que ya después cuando es bacán y todo, pero cuando caché de que no, papá, encima ahora, como mientras no le destruyan el cerebro, weón sigue vivo y empezó a reconstruirse y dije, puta la weá, weón. Sí. Fue como, ya, pues para el hueveo, pues, weón. Debo decir que estaba en la raja, es bacán, pero también hay una parte que me reí un poquito. Y dije, weón, esta weá ya es como... ¿Qué weá se van a sacar ahora de poto, weón, para seguir de esta pelea? Fue al chancho esa parte. Sí, se fueron un poquito al chancho. Igual tiene esa parte que encuentro moderadamente emotiva, que se le tira el rayo a Trunks y Vegeta piensa que lo mataron y le da la rabia esa, ¡guau! Sí. Porque lo mataron. Sí, pues. Es que pero el weón queda así, realmente así, como traumadísimo, así, palpico el weón. Y sí. Después de que había demostrado que no le interesaba, weón. Y bueno, todo al final por tiempo, porque nos queda, tenemos que hablar del otro, le tira el turbo Kamehameha de regreso a Cell, weón. Una escena con Goku ahí detrás, que a mí me la arruinó un poquito, porque yo había visto los Guerreros de Plata antes y fue un déjà vu igual un poco para mí. Sí, porque las películas se encargaban de hacer eso, por repetir un poco lo que ha pasado en la saga anterior, entonces sí, pues prácticamente lo mismo contado de otra forma. Pero igual es bacán la parte cuando le tiran el rayo y se desaparece así en mil pedazos, se la fin, weón, y en la parte de la raja, tú decís, fuck yeah, grande Gohan. Llegan la weá a las bolas de dragón, que ahora piden dos deseos, por cierto, ¿se acuerdan? Sí. Ahora tienen dos deseos, lo reviven a todos. Verdad. No pueden revivir a los que han muerto dos veces, así que Goku ausente, weón. O sea, Goku, de hecho, me acuerdo que decía, no importa, la Tierra estará más tranquila sin mí. Déjenme entrenar tranquilo, decía por atrás. Después al final, ¿qué es Krillin el que pide que 17 y 18 se hagan humanos, no es cierto? Sí, pues. Más que se hagan humanos, que se les quite la bomba. La bomba, claro. La bomba, o sea, ya me acordé, era que pedía que fueran humanos y el dragón le dice, no puedo. No se puede. Y él dice, ah, ya, bueno, entonces háganle las bombas. Y bueno, al final viene esa parte donde, ay, no estoy ni ahí contigo. Y bueno, ya todos sabemos qué pasa entre Krillin y 18. Sí. Hay más fanfics de esos todavía. Sí. Y lo último también puedo decir esa parte, ya el último conchito, que es cuando Trunks vuelve al futuro y se pirea ahí a todos, pero ya de una manera, pero por poco, sí, así, con ojos cerrados. Flawless Victory, sí. Igual debo decir que, y aquí llegó esta parte, que fue un buen final, güey. Yo insisto, insisto que mi final favorito hubiera sido lo de Freezer con Goku, para mí. Pero Toriyama se la sacó haciendo una temporada súper entretenida, con personajes bacanes, con una historia que podría haber salido mal, porque insisto que lo de los viajes del tiempo, hay series que la han cagado. Y podría haber salido muy chacha, muy chacha. Pero lo hicieron re bien, y para mí... De cierta manera también me saco el escudo acá de decir, cabros, también podría haber sido un final para mí, para acá, no me maten, porque de cierta manera lo que está diciendo esta parte es que ya Goku, chao, y el futuro va en manos de Gohan y de la nueva generación. Claro. Entonces para mí también hubiera sido un final redondísimo. Pero. A mí no me molesta mucho que tengamos tan poco tiempo para esto, porque les voy a confesar el tema. cuando empezó la saga de Majin Buu, fue un momento en mi vida que se me asomó demasiado anime en mi palestra. En el momento en que empezaron a dar, creo que estaba viendo Cowboy Bebop, Utena, weón. Estaba como una parada de mi vida diferente. Estaba ya muy introducido en el tema de anime más de ciclo y todo eso. La Pau también sabe, y yo he comentado mil veces acá, que el shonen es un género que a mí no es muy de mi interés, ¿cachai? Hay shonen que me parecen maravillosos. Hunter es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Pero aún así, uno de los motivos de por qué amo Hunter es porque después se pasó el shonen por la raja. Ese es el motivo de por qué amo tanto Hunter, y etcétera, etcétera. Tenía amigos en ese momento que ya estaban metidos en el tema de los ciclos de anime y todo eso, que estaban viendo Naruto, weón. ¿Cachai? Como ese nivel. Y fue un momento en que dije, esta es la famosa temporada que mis amigos se complicaban en explicarme de qué se trataba. Yo cachaba el personaje de Majin Buu. Casi todos mis amigos, especialmente los mega edgy, estaban emocionados porque sale lo de Majin Vegeta, que es un personaje como tan truly maluli, weón, que cuando era adolescente es como, ay, calla, el weón mandó toda la mierda, va a ser malo de nuevo, oh my god, y la cuestión. Tenía amigos que estaban hypeados y la cosa. Cuando la empecé a ver, la encontré ok. Vine, es que les quiero contar todo para que después ustedes se extiendan, weón. Les voy a contar el tío de esa weá. Cuando sabes lo del Gresa y Amán y todo eso, para mí fue. Supongo que Toriyama quiere volver a hacerlo un poco más light, pero a mí no me atrapó mucho. Empieza el torneo, lo corté interesante. Y cuando parte ese lugar, que de hecho voy a pedir disculpas porque esta es la temporada que menos he visto, de hecho, así que yo tengo una memoria bien vaga al respecto. Pero cuando viene la parte de Babidi y Dabura, y cuando pelean en esta cuestión, que era como que tenían que ir por niveles, por pisos, para pelear con malo, bueno, así, yo dije, oh no, creo que Dragon Ball no me gusta tanto como pensaba. Empieza la parte de Majin Vegeta, que me recuperó el interés un poco, es bacán esa parte. Todos sabemos lo que pasa con él, del sacrificio, un momento súper recordado en la serie. Siempre me acuerdo de que una weá tan de él, y que siempre, nunca me voy a olvidar, porque una frase muy talla, el weón sabía que iba a cagar, y el weón dice, a Piccolo le dice, si me muero, ¿voy a poder ver a Kakaroto? Y Piccolo le dice, no, está ahí al infierno, culiao. Es verdad, sí. Encuentro muy bacán esa parte, lo encontré en la raja y todo. No, y que si se tenía suerte, su alma iba a ser ocupada para otro ser vivo. Exactamente. Y ahí pasa toda esa weá. Y todo lo que viene después para mí fue... Disculpen, claro, a mí esta parte de Dragon Ball, yo la abandoné un poco. De hecho, fue un momento en que dije, pucha, si me pierdo capítulos, ya como que me da más o menos lo mismo. Voy a preguntar a un compañero en el colegio. Tenía internet ya incluso en ese momento, a saber qué iba a pasar. La fusión de Saiyajin la encontré más fea que la chucha, no me peguen. Lo de Buu era simpático. Encontré que cuando se piteaban la tierra era como chucha. Esta es la famosa talla que en Dragon Ball huevían tanto. Me gustaba mucho el outfit de Tenshinhan en esa temporada. pero para mí es una temporada que a mí me aburre, cabros. Les pido mil disculpas, pero a mí es una temporada que me aburre. Creo que la he visto completa solamente una vez en mi vida. ¿Una vez? ¿En serio? Sí, siempre que es que lo que pasa es que cuando la he vuelto a ver de nuevo, la veo me aburre, y además lo veo en capítulos específicos. Suelto. Lo veo en capítulos sueltos. Incluso recuerdo haber visto un poco de Dragon Ball Kai al respecto. Y era como, no me puede agarrar esta temporada, man. Porque es como... Como que Toriyama quería recuperar un poco la comedia de repente. De hecho, igual me molestó un poquito, porque a mí me encanta Piccolo, uno de mis personajes favoritos de la serie, que lo volvieron un poquito comic relief, weón. Un poquito, weón. No sé, a mí una temporada que a mí personalmente me aburre. Así que quería darle un poco el paso para ustedes, para hablar un poco más de eso. Por ejemplo, yo quiero escucharte a ti, Nati, porque tú no hayas estado nunca en el programa. ¿Qué opinas tú de esta saga? Me pasó lo mismo que decía y tú al inicio. Veníamos con una serie que tenía como una línea argumental de una cierta forma, y ver al Gohan adolescente con problemas escolares en la secundaria, en el high school, así como, ay, voy a ser un superhéroe, ¿cachai? Como que no es que no me generara como entretención, como que igual entretenía, pero decía, esta cuestión no es Dragon Ball, puede ser cualquier otra serie, ¿cachai? Con un cabro con poderes, que está viviendo en la adolescencia, que no sabe cómo controlar sus poderes, que quiere ser, no sé, ¿cachai? La llegada de Videl y todo eso también. Sí, porque es como ver One Punch Man, como ver Boku no Hero, o sea, como que de verdad podría haber sido cualquier serie, pero no Dragon Ball, ¿cachai? Como que Gohan se podría haber llamado de otra forma y como que me hubiera dado lo mismo. Como entiendo que para allá iba Gohan, ¿cachai? Eventualmente. Pero como que siento que la saga realmente partió cuando va a la casa de Vegeta y Bulma. Y Goku dice como, hoy voy a volver porque hay un torneo, ¿cachai? Entonces, ahí como que siento que realmente parte la serie. Como que siento que toda la parte de Gohan adolescente y con Videl y toda la parte de el gran Saiyaman, para mí era como Garlic Jr. A mí no me, ¿Cachai? hay Eso gente me hay gente de pasa. la cuarta tierna, sí, como que dicen, ay, la pareja, pero a mí y a mí que me gusta el shoyo, no, nunca me Es que amarró esa nunca wea. fue shoyo como tal, No, pues, obvio ¿cachai? que no, es Dragon Ball, pero tú cachai, pues. Pero me pasó algo parecido con lo de Garlic Jr., ¿cachai? Como que dije, esta cuestión va a durar un rato y debiera acabarse, debiera dejar de existir, porque debe ser como un alivio cómico, un alivio chollo como para prepararte para lo que viene, ¿cachai? Yo lo viví como de esa forma, como que fuera como un mini arco tipo Garlic Cuando Jr. salvaba a los cabros chicos en el bus escolar ahí. Yo como que miraba esos capítulos comiendo pan tostado diciendo, ya, dale. No sé, para mí fue como un momento que me sacó de onda, pero igual lo respetaba, pero lo que vino después, ojo, no sé. Pero a ti lo que vino después, ¿sí te gustó o no, Natalia? A mí me gustó harto el torneo de artes marciales y me Ya. gustó mucho la pelea de los niños, porque me llamó mucho la atención que siempre habíamos visto estos niveles de poder como inalcanzables, nadie puede ser Super Saiyajin, y de repente los dos cabros chicos de la nada y sin esfuerzo ya eran Super Saiyajines y podían tener una pelea de igual a igual como weón, así como que de verdad tenían como caleta de potencial a pito de nada. Otra cosa que me gustó mucho de la serie es claramente, bueno, toda esta parte fome de la parte de Daburah, los personajes, pero Majin Vegeta y esa pelea de revivir la pelea de Goku y Vegeta fue como un revival. De hecho, hay muchas escenas que son las mismas escenas como del mismo golpe, ¿cachai? Te genera, generaba, al menos me generó a mí una nostalgia como muy bacán. Yo voy a decirte que esa es mi parte favorita de esa temporada. ¿Cachai? Eso me pasó con la pelea y me gustó mucho. Claramente después el sacrificio de Vegeta fue un punto de inflexión, pero porque como que efectivamente él había cambiado en estos 7 años. Claro. ¿Cachai? Que era como la conclusión del fanfic. Ahí era como, oh, Vegeta Tenía estuvo en mis razón todo este sueños. tiempo, mi fanfic. Claro. Cuando tomaba Trunks así, lo abrazaba un poquito. Y le decía como, yo nunca fui capaz de abrazarte, ni siquiera cuando eras un bebé. Sí, obvio, Casi como lo deja morir el weón en la saga de Cell cuando el maquijero le tira le bota el cuestión como casi te dejé. Le faltó decirle casi te dejé morir cuando eres guagua, weón. Sí, es cierto, sí, es verdad. Sí, Entonces, toda esa parte es la que me gusta un poco la temporada, porque también de cierta manera cerraba un ciclo de los personajes, de la confrontación eterna entre Goku y Vegeta. Bueno, para más encima, siempre me acuerdo que la gente que se acuerda de la explosión, que es cuático, porque vamos encima, no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, porque como le he dicho, yo no veo mucho esta temporada, pero me acuerdo que el narrador decía así como era el gran Vegeta y la el weá, así. príncipe de los Saiyajin era sumamente orgulloso. Claro, la cuestión, pero siempre, lo que yo siempre, siempre me acuerdo, porque son como esas cosas más así como detallitos, es que después de que termine la explosión podéis ver a Vegeta hecho piedra y cómo se cae Hecho piedra de polvo, y era se como desarma polvo. y se vuelve Sí. polvo así en el aire. Sí. Y la otra parte que disfruté mucho, mucho, mucho fue todo el arco de Majin Buu con Mr. Satan. Lo encontré bacán. Se le dio un protagonismo al personaje increíble, ¿cachai? Onda, habíamos visto al papá de Videl, que no sabíamos que era el papá de Videl en la saga de Cell, pero habíamos visto a Mr. Satan haciendo el ridículo en la batalla contra Cell y básicamente siendo un alivio cómico. Y en Majin Buu pensamos que íbamos a lo mismo. Y sin embargo, logra una empatía cuática con el que era el malo, Y unos pequeños capítulos muy interesantes que se terminan quebrando cuando muere el perrito, cuando matan al Cuando matan al perrito perrito. y Majin Buu pierde el control y se transforma en el Majin Buu más niño. Se le ha intentado O sea, cagar perdón, antes. en el flaquito, Con en el el flaco flaquito. alto, en el flaco Era alto. chistoso porque Mr. Satan originalmente no era que quería ser amigo, es que quería cagarlo. Siempre me acuerdo esa escena cuando le regala el Game Boy que explota, weón. Y ahí me recuerda mucho la forma en que la forma en que Mr. Satán tiene esta conexión con Majin Buu es lo mismo que pasó con Krillin con 18 y con 16. Como que en el transcurso en que tenía que tomar una decisión que iba a ser crucial, que en este caso era matar a Majin Buu, que él creía que lo iba a poder matar él, da un giro y se da cuenta que Majin Buu dice, Majin Buu no es malo, yo no lo voy a matar, ¿cachai? Onda, no lo puedo hacer, me cae bien, onda, como que podemos hacer algo con él, ¿cachai? Como que podemos evitar que la humanidad, ¿cachai? Perezca si yo lo traigo como al bando de los buenos. Y eso fue lo que hizo Krillin en Cell, con 18 y con 16. Eso me pasó. Más allá de eso, claro, como que siento que las el desarrollo del antagonista con cómo se van desarrollando los personajes hasta la batalla final no es lo mismo que pasó en Freezer, definitivamente no, y no es lo mismo que pasó en Cell, definitivamente no. Pero sí yo recuerdo con mucho cariño la saga de Boo por esos pequeños momentos que sí fueron muy diferentes al resto de la saga. Y a la incursión de Mr. Satán como un personaje realmente relevante para el desarrollo de la trama, porque cuando tienen que levantar las manos para que Goku haga la Genki Dama, no, me estoy saltando un montón y me salté al Mystic Gohan y toda la cuestión. Oh, pero de esa parte a mí nuevo no me gusta tampoco. ¿cachai? Me estoy saltando casi toda la saga, pero nuevamente, si no es por Mr. Satán que le pide a los humanos que levanten las manos, de nuevo Goku no hubiera podido hacer la Genki Dama, ¿cachai? Entonces se volvió un personaje sumamente relevante en la saga. La Gran Américo. ¿Sí? Sí. Que levante la mano. Normal. Sí. Eso, eso podría, eso así como si tuviera que resumirlo como lo más corto posible, te diría que esos para mí fueron como los pics. No, para mí no es una saga mala, pero no tiene la genialidad que tuvo Freezer y Cell. Ya, esa es tu opinión. Sí. Dale, ¿tú qué opinas de esta parte, Daniel? A ver, para no repetirme mucho con lo que han dicho, que estoy en buena medida de acuerdo, aunque también tengo mis discrepancias. Antes de eso, quisiera mencionar que, bueno, se sabe que Akira Toriyama tuvo como primera editora Torishima, y después hablamos que tuvo de editora Yu Kondo, que más o menos desde la saga de los Saiyajin en adelante fue el que aportó, ya conversamos esto, de que le pidió darle una vuelta a los androides, a las formas de Cell, pero él fue el editor hasta que apareció Cell Perfecto. El último editor que tuvo Toriyama se llama Fuyutu Takeda, y los fanáticos de alguna forma dicen que él fue quizás muy condescendiente con Toriyama y no lo corrigió tanto como los otros editores, pero a diferencia de los demás, yo creo que la saga Majin Buu tiene una particularidad que siento que difiere mucho el ritmo entre el manga y el anime. Sí. De hecho, me acuerdo, si mal no recuerdo, en la última, en la última transformación de Buu, en el manga ni siquiera hablaba, man. No. Entonces, si uno se enfrenta a la saga de Majin Buu desde el principio, o sea, desde la de Gran Saiyaman en adelante y lo lee, yo siento que es una gran saga epílogo. Y la velocidad con que transcurren las cosas y el tiempo no se siente, al menos yo, no la siento para nada pesada. Eso uno puede gustarle más, puede gustarle menos algunas decisiones, algunas acciones de determinados personajes, pero lo que respecta al avance de la trama, no se hace pesado para nada en el manga ni tampoco muy repetitivo. Pero antes de hablar un poco de la saga de Majin Buu, quisiera mencionar esta pequeña saga de relleno que hubo entre Cell y Majin Buu, que fue el torneo del más allá, que fueron Ah, 5 capítulos en que se presentó a este personaje, Pai Kuhan. Pai ¿verdad, Kuhan? Sí. Yo Kuhan? conozco gente ¿Alguna? que es real, legítimamente fanática de Pai Kuhan, weón. Que en el fondo es una versión Oh, AliExpress de okay. Piccolo, pero por último mencionarla, porque si bien son 5 capítulos y es un torneo y hay cosas chistosas, es tan breve que tampoco uno pierde nada mirándola, porque es livianita, hay combates y son 5 capítulos. No, y para escoger un buen choro. Aunque también esa saga se presta para muchas inconsistencias, como por ejemplo pero el relleno se presta para inconsistencias. Ahora, volviendo a la saga de Majin Buu y a los comienzos con el gran Saiyaman, a mí no me pareció tedioso, aunque entiendo a quien sí puede parecerle así, porque creo que no son tantos capítulos tampoco, y ya veníamos de un estrés, por así decirlo, ya lo veníamos hablando con Cell, o sea, si este gallo fue duro, duro, duro, que ni siquiera el sacrificio de Goku fue lo suficientemente potente como para destruir a Cell, darle un pequeño alivio con esta etapa de Gohan adolescente no me parece malo, aunque en el manga incluso es más corto todavía. A mí me pasa con la saga de Majin Buu que en la época en que todavía no comenzaba la etapa Z en Megavisión y estaban dando Dragon Ball, lo que no veía en la tele, o sea, claro, la tele veía a Goku chico, pero todo lo que veía por fuera mayoritariamente eran imágenes de la saga de Majin Buu. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño porque me gustaba la estética, que era obviamente que era la etapa final del anime, que es muy distinta visualmente, artísticamente que Dragon Ball, pero además porque no entendía nada. Entonces tengo ese recuerdo personal, particular, que me hace darle como un cariño a esta parte de la historia, incluso antes de saber de qué se trataba. Podríamos decir de que te gustaba la iconografía de la parte de Buu, así. Claro. Pero también lo que decías tú, por ejemplo, con esto de los villanos con Babidi, tampoco fueron tantos capítulos y avanzó más o menos rápido. Para mí fue como... me carga esa parte. Sorry, cabrón. Pero si volvemos a esta idea de que yo entiendo esta saga como un gran epílogo, que en el manga se lee mucho más rápido, que ya fue lo que ya comenté, de alguna forma igual me parece interesante que se llevara al extremo de algo que se anunció antes, pero que nunca pasó, que es que la Tierra explotara. Claro. Algunos pueden decir que fue un poco mucho, ya, pero al fin ocurrió ocurrió, y esto es como que la Tierra no hay vuelta atrás. Y también de alguna forma que al fin la Genkidama sirvió, porque nunca antes había funcionado. Sirvió un poquito, ya, cuando le llegó a Vegeta, lo debilitó, pero no lo mató. Con Freezer también pasó lo mismo. Entonces ahora fue realmente una herramienta que cumplió su cometido, y de alguna forma fueron los mismos humanos los que salvaron a la Tierra. A la Tierra, y llamado por el propio Mr. Satán, de paso. Sí, claro. Entonces, uno puede estar más o menos de acuerdo con los alivios cómicos o con las transformaciones, porque de hecho el Super Saiyan 3 es tan exageradamente fuerte que Goku, cuando lo ocupó, disminuyó el tiempo que tenía disponible en la Tierra. En la Tierra, claro. Tenía 24 horas para estar, pero era como que un nivel que alcanzó, era un nivel como interdimensional, que de hecho Gotenks también lo alcanzó, pero porque estaba en la habitación del tiempo. También cuando la fusión de los dos tira los fantasmitas, a mí me sacó tanto de onda, pero tanto de onda esa parte. Dije, puta Toriyama, no sé, disculpen, pero fue todo bueno, un choqueante. Para gustos colores, pero... Para no repetir un poco, o sea, no estoy repitiendo lo que ya expusieron, creo que es una saga que queda mejor en el manga, creo que en su totalidad es un epílogo, que se complementa obviamente con la parte final, tiene estos puntos que yo creo que coincidentemente son altos, como el sacrificio de Vegeta, y creo que dentro de todo fue un cierre más relajado, en comparación a las sagas anteriores, que ya era demasiado tenso, pero que de alguna forma creo que cierran un poco mejor si consideramos a Dragon Ball como una historia global que partió con tintes humorísticos, no terminó tan serio. Claro. Y esa sería como a grandes rasgos mi opinión de la saga, y también mencionar que de alguna forma es una saga totalmente distinta a lo que ya se venía trabajando antes, e incluso tiene un opening y un ending distinto. Distinto, sí, claro. Entonces también se marca como su propio universo, su propia continuidad, por así decirlo. Y en síntesis, esa sería mi opinión de la saga. Está bien, Está bien. ¿Tú, Pau, qué opinas de esta parte? Sobre todo porque dejaste claro de que le tiene igual su buen recuerdo. Es que estoy pensando con todo lo que estás diciendo, que de chica yo veía la cuestión y decía, todo es fantástico, están explotando cosas, las gemas en la cabeza, está este personaje rosado, después hay dos personajes rosados y uno es bueno, y era como, oh, hay uno bueno y es tan simpático. Todo lo que te están diciendo para mí es como, ahora como que lo entiendo más porque no la volví a ver desde que era chica, yo no he visto Kai, no he visto nada. Ah, como dijo una vez la Laru, la experiencia otaku no shoso. Volver a reencontrarse con estas cosas después de tantos años. Sí, entonces el escucharlo me es como, oh, así que así era. Pero yo la pasé muy bien viéndola, y eso ni siquiera la vi entera, no vi los capítulos de manera lineal siquiera. Pero aún así era como, me encanta, como que la, creo que, no sé, quizás no tenía esta cuestión tan macho como antes también. Sí, es que también tiene como más, más llama entre medio. Lo del perrito. Sí, entonces, como que al menos para mí eso lo hacía mucho más entretenido. Yo creo que por eso lo disfruté, a pesar que lo vi por pedazos, lo disfruté. Eso. Dale. Entonces, lo que ustedes cuentan, por ejemplo, de este relleno de Gohan, yo siento que existe esa parte más que nada para dar a entender cómo es el mundo sin Goku para mí. Así yo lo veo. Como para que la gente entienda, empiece a cachar como en verdad sí, Goku como que de verdad se murió. Pues si bien pueden visitarlo y todo lo que quieran, está este mundo donde están grandes, hay un hermano chico, está este torneo. Y yo sentí un cambio de generación cuático por lo de Mr. Satán, porque se supone que ellos eran antes las personas, Maestro Roshi también era muy famoso cuando eran más chicos, entonces aparece este nuevo como Challenger, que a mí me enojaba al principio y decía, ah, este caballero no cacha nada, no sabe nada con quién se está metiendo, pero al final yo lo veo así, como un cambio de folio. Yo, honestamente, entiendo tu punto, pero igual lo discrepo un poquito, porque yo considero que Goku tiene una participación mayor que en la de Cell acá en esta temporada. Es que yo siento que es una estrategia narrativa de la anterior, porque en Cell era como ya habías tenido esta pelea decisiva donde tenías claro que Goku era el que lo va a resolver todo, porque al final por eso lo buscaban. Entonces para mí es como una construcción de clímax, nomás era como vamos a distender lo más posible el que Goku entre a la sumatoria de eventos para que sea más cuático cuando realmente entre al juego. O sea, yo lo veo así de grande. De chica no tanto, porque decía como, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, bueno, yo entiendo absolutamente todos los puntos que ustedes están comentando y lo encuentro bacán, sin embargo, para mí es complejo. Y lo digo no porque lo vi una pura vez echado, lo digo porque lo he vuelto a intentar y he fallado. Sí, ese es mi mayor problema. Incluso me acuerdo que una vez conversé esto con un amigo y mi amigo me dijo, es que Hayama tal vez creciste nomás. Y no, amigo, en ese momento que estaba pasando estaba viendo Doremi y la Mabo, weón. Yo en ese sentido no tengo nada que decir, yo estaba viendo una wea realmente para pendejo y lo pasaba increíble, weón. Entonces, no sé exactamente con lujo de detalle explicarlo porque de verdad cuando lo intento me aburro. La parte esa que les comenté, esa parte cuando, y ni siquiera me acuerdo, lo de Mystic Gohan, yo lo encontré tan sacado el poto, no sé, como que todo era muy... Me sentí medio como fuera de lugar viéndola. Nunca me atrapó esta temporada de Dragon Ball. Más aún, a pesar de todo, yo no estoy diciendo que sea una temporada mala, ¿cachai? Porque pasan cosas que ustedes comentaron, por ejemplo Daniel lo dejó en claro, que son importantes. La pelea de Goku con Majin Vegeta, su sacrificio, todo eso yo lo encuentro bacán. La parte donde matan al perrito que vuelve malo a Buu, muy memorable, hay gente que le dolió y toda la weá. Porque vamos a decir más como una cuestión humana, weón. ¿Cachai? Como esa cuestión de que el humano es malo, weón, y aparece todas esas cosas. Entonces, es simpático y todo, y la parte final, bla, bla, bla. Pero, pucha, yo de verdad, disculpen, yo lo intento y no me puede enganchar, weón. Está bien. Y la parte, y siempre he encontrado feo, soy ahí en fase 3, weón. Siempre he encontrado así, no sé, weón. Esas cosas que no, simplemente no pueden agradar. Y este último momento, para terminar el podcast y leer los saludos que quería decir, era que este es un punto importante igual, weón. Y lo quería dejar acá en este punto porque es bacán para cerrar esto. Cuando fue todo esto, hablando de la época, cuando estaba dando Dragon Ball en la tele, el comentario general, tanto de mi grupo otaku como de mis amigos no tan otaku que solamente veían Dragon Ball o lo veían solo como monitos, se armó mucha esta discusión en general de que para la mayoría de mis cercanos el final fue malo. Yo quiero decir lo siguiente al respecto. ¿Ustedes cachan por el final lo de Uff? Sí. No, sí. Sí, la parte de Uff y todo eso. En general, lo que siento yo es que es un final muy abierto. Y había gente que tal vez esperaba de que la cosa iba a ser más conclusiva. Y lo más cuático de todo es que mucha gente pone la vara de esto con la temporada que es mega no canon y que me carga y que todo el mundo dice es lo único bueno en la weá que es el final de Dragon Ball GT, weón. ¿No Es que es verdad. cachai? Porque el final de GT es súper cerrado. Es como, weón, este es el puto final de Dragon Ball. En cambio, el final de Z está la cuestión, no, que quiero pelear con este porque la reencarnación de pero buena con la cuestión, bla, bla, bla. Y al final como que el mensaje es, Goku siempre va a tener un espacio en su vida para agarrar nuevas peleas y nuevos desafíos y siempre va a estar peleando eternamente. Y Sí. ahora yo quiero opinar lo siguiente. Yo con el tiempo ahora ya no encuentro. Al principio sí. Al principio encontré como. No un final malo, lo encontré un final meh. Especialmente porque, como lo he dejado acá muy en claro, y Daniel, aquí se lo conversé harto de ese episodio, yo al final con lo de Freezer hubiera sido perfecto, incluso con lo de Cell, ¿cachai? Entonces cuando pasó todo eso, para mí fue un final como, no sé si era lo que yo esperaba. Cuando tú eres adolescente, cuando tú eres muy joven, normalmente uno como que tiene esas preguntas, puedo decir, bueno, ¿y qué pasó al final? Entonces como que hay menos debate, como que hay cosas que se te pasan por encima cuando eres muy joven. Y la gente prefiere como estos finales como y fueron, ni siquiera sé si la palabra exacta es felices para siempre, pero que es un final así cerradísimo, como que no te vaya a preguntar ni exactamente ninguna weá más, sin decir exactamente nada, porque obviamente no lo voy a spoilear. Esto me recordó mucho en su momento a la misma discusión con el final del manga de Ranma y medio, por ejemplo. ¿Cachai? No voy a decir obviamente de qué se trata, pero me recordó exactamente lo mismo. Y ahora, cuando soy ahora mayor y todo, en esta experiencia otaku noyoso, como digo yo, ahora me encuentro un final piola porque, en general, V es una suerte de esperanza siendo un personaje bueno y que era humano, además, pues reencarnó siendo un ser humano. Y eso era bonito. Ahora lo encuentro bonito el final. Esa es mi palabra personal. Así, mi descripción personal. Lo encuentro bonito el final de Z. Ahora de que hasta el día de hoy hay gente que odia el final, esa otra historia. Bueno, yo eso lo quería cerrar aquí, por ejemplo, Natalia, ¿a ti te gusta este final o no? Lo que pasa es que si el final hubiera, lo que pasa es que nosotros pensamos en el final de Freezer y en el final de Cell como el final de esas peleas. Tendríamos que pensar como en el final de la pelea con Buu. Al final, ese capítulo relleno como para darle un cierre a la saga, si lo hubieran querido hacer en Freezer, lo hubieran hecho en Freezer igual y quizás tampoco hubiera sido 100% del gusto de la gente. Como que al mismo tiempo siento que los finales siempre son los más difíciles de hacer. Sí, En hacia el final es. especial, en este tipo de series donde en verdad yo creo que constantemente le están diciendo a Toriyama, síguela, síguela. Y luego en algún momento, no sé si habrá sido así, no tengo idea, he dicho, no quiero Bueno, ya eso que estás que se mueran diciendo, todos. eso que estás diciendo tú se llama Dragon Ball GT. Sí, porque al final diseño personaje y chao y terminaron haciendo cualquier cosa, pero me cuesta, o sea, piensa que Dragon Ball, imagínate los años que tiene, están dando Daima, o sea, después de... ¿Cuántos años? ¿25 años? Claro, 25 años, 24 años. Camino 30 ya. Sí, pero, o sea, desde que se dio en Chile, pero prácticamente 30 Sí, años hablo de desde que Japón, terminó en sí. Japón, ¿cachai? Y yo creo que lo más cuático de todo es que por más que podamos hablar de si el final fue bueno, si el final de Z fue bueno, el final de GT fue bueno o no, no sé si lo harán a propósito, pero si Dragon Ball ha sobrevivido hasta el día de hoy es porque todavía hay material para seguir haciendo cosas. O sea, estamos en Daima. O sea, es una locura pensar que, mira, me pasó algo cuando terminó Dragon Ball GT. Estaba mi madrina tenía un nieto. Ese nieto tenía 6 años. Estaba Dragon Ball, y estaba terminando ya Dragon Ball, y tenía como 5 o 6 años, y le encantaba Dragon Ball, así, oh, así era como Goku, así es lo máximo Goku, y tenía 6 años, y yo ya tenía puta 25, ¿cachai? Tenía 20, ponte tú, claro, como 20 años, y yo decía, oh, weón, onda como, esta es la generación que sigue, y resulta que ese cabro hoy día tiene 30 años, ¿cachai? O 28 años. Y hoy día los pendejos de 6 años de nuevo, Goku, ¿cachai? Es como que no se termina, ¿cachai? Sí, o sea, los 40 y yo estoy cerca de cumplir los 40 y Goku ahí está, ¿cachai? O sea, estábamos claros de que en este momento, en el año 2024, el señor Jebus, este no es un final de Dragon Ball. Eso lo tengo claro, pero obviamente yo te lo preguntaba a perspectiva de lo que viviste contemporáneamente en ese momento, o tal vez, no sé, pues estabas enterada de GT y ni siquiera lo asimilaste como un final. Lo que pasa es que estaban anunciando ya que venía GT, entonces sabíamos que no era un final, y como yo insisto, vengo de la cultura de la TV, no del manga, no del anime, o sea, no del mundo otaku, no tenía idea que GT no era del autor, yeah. ¿Cachai? Entonces era como, pero en la otra semana parte GT, ¿cachai? Entonces creo que debe haber sido que nunca lo vi como un final. Ahora, cuando entra GT y es otra historia, que yo dije, no, esta cuestión no puede ser, Juan, qué rabia, y como que me bajó como la rabia. Y me hizo como tenerle cariño a la saga de Buu después de que vi GT, pues, ¿cachai? Pero... ¿Queréis cachar el nivel, weón? Cuando empezó Dragon Ball Z, yo ya había visto el episodio de los marcianos para de GT y me quería cortar la cabeza, weón. Claro. Así que... Heavy. Pero me pasó eso, que nunca lo vi como un final, porque la otra semana partía GT. Sí, me pareció interesante que apareciera una nieta mujer, ¿cachai? A mí me gustó el estereotipo de género, ¿cachai? Como que, oh, weón, una nieta de Goku, o sea, y que quiere pelear, siendo que el papá se convirtió en un gran investigador, ¿cachai? Y es como la pendeja quiere pelear. Entonces, me pareció súper interesante como la postura. Después a Uff no lo vimos nunca más en GT, tampoco apareció, creo que apareció una vez. No, sí sale en GT, sí sale, pero no aporta nada, ¿cachai? Es como que la premisa del capítulo es que ya que Gohan Umen quería ser un gran investigador y quería seguir con su vida, la premisa era de que Uff iba a seguir el legado de Goku, ¿cachai? Porque ya Gohan no iba a estar, ¿cachai? Porque Gohan estaba en otra. Y habían presentado a Trunks adolescente como otro pendejo, weón, que le importaba 3 hectáreas de cositas las peleas, ¿cachai? O sea, yo estoy en mi volada y ya, váyanse a la monta del cerro. Entonces, yo dije, acá realmente el único personaje que va a sobrevivir al legado de Goku es Uff y Pan. Y después ya GT como que lo rompió todo, ¿cachai? Entonces fue como, ay, entonces no sé. Bueno, vamos entonces a asimilar de que Batino fue eso, porque no estaba informada, Batino fue un final per se. Claro, nunca lo vi como un final. ¿Y Daniel, el final para ti? Bueno, si hablamos de GT podríamos estar todo un capítulo completo. Probablemente pase, no lo sé todavía. Déjame editarlo con mi espejo, mirarme harto rato ahí. Mira, de una forma más bien, podríamos decirlo más típica, el final de GT es más satisfactorio. Pero claro, el final se salta los baches que están a lo largo de esos 64 episodios. Pero independientemente de eso, el final del manga y el final de la adaptación, que es Dragon Ball Z, se nota que es de la pluma de Toriyama. O sea, es abierto, pero es más acorde a la propia historia. Porque si la posta se la pasan a Uff, Goku sigue con su misma personalidad de entrenar, pero ahora ya por primera vez como maestro. O sea, es muy potente la señal de decir, llegamos a tal punto que al fin Goku es un maestro. Y no de cualquiera, sino que de la reencarnación del enemigo que destruyó la Tierra. A mí, en retrospectiva, no me parece un mal final, pero sí, es abierto. No es satisfactorio para quien quiera algo más típico. Por eso que el final de GT, que además tiene otros recursos, me refiero a nivel audiovisual, con la música, también porque recuerda las sagas pasadas, tiene una construcción distinta y es satisfactoria. Pero no me parece que el final de Z sea malo, simplemente es más toriyamesco, menos hollywoodense como el de Sí, GT. es que el final de GT es más servicial, man. Está, es Sí. como entregado para dejar contento a todo el mundo. Entonces, claro, tiene Claro, como toda como que esa tiene cosa. una fórmula, para decir 2 más 2, ya, llanto. Claro, sí, tal cual, sí. Igual debo decir que de ahora que mencionaste el manga, esa viñeta que sale cuando Bulma se acuerda cuando conoció a Goku, sale la viñeta de Goku chico con Bulma, esa Sí. parte es hermosa. Esa parte del manga es hermosa, conchito madre. Esa parte es lo mejor del final de Z a mí. Es muy bonita esa parte. Y tú, Pau, palabras finales de este final, si te gusta, ¿no? Es que para cuando fue eso yo ya sabía todo lo de GT y todo, entonces era como, como que quizás sabía que nunca se iba a terminar, como que no consideraba que fuera un final realmente. Como que por ahí Como en la va. posición que estamos ahora, que sabemos de que vamos a estar todos muertos, incluyendo el propio Toriyama, va a seguir saliendo más weas de Dragon Ball. Exacto, como que ya sabía eso. De Pero hecho, en ese ojo, momento, sí. que por más que se hayan creado cosas nuevas, más allá de algún videojuego, no se han atrevido a pasar del final establecido por Toriyama. Todo lo que ha ocurrido es de momentos que no se contaron en la historia, Claro. incluyendo Super, incluyendo Daima. De hecho, Daima es una continuación directa de la saga de Majin Buu. Sí, hubo Entonces, gente que le sacó de onda, de hecho, cuando se enteraron de que era también de nuevo de ahí. no, y previo a Super, po. Y previo a Super, sí, Sí, por po. eso, como, ¿qué Previo a pasa con Super. Super? Bueno, bienvenido al What If. Pero el final de Toriyama no, después de lo que pasó con GT, no ha sido tocado, salvo por el juego Dragon Ball Online, que Ya. también fueron ideas de Toriyama. Pero en lo que respecta a manga y anime, el final con UF no ha sido tocado, no ha sido traspasado. Esa weá que dijiste de Dragon Ball Online me recordó que era como, no, no, no, para cachar lo que pasó en Star Wars tenías que jugar Fortnite. Bueno, era como eso, man. Pero bueno, en fin, por tiempo tenemos que terminar. Yo voy a pedir disculpas de por sí, si hay gente que pensaba que debía haberle dado más tiempo a Boo. Y yo insisto, no es una mala temporada, pero lo que pasa es que Cell me gusta infinitamente más. ¡Me gusta! Esa es la palabra exacta, a mí me gusta Cell. Es una temporada que tengo mucho cariño, encuentro la raja de todo. Y yo tengo esta discrepancia, lamentablemente, con Boo, lo cual, insisto, no estoy diciendo que sea una mala temporada. A mí no me agarra nomás. Y bueno, después de GT, esta weá es como ver un Ciudadano Kane, po, weón. Así que. Sí, es que sorry, GT, Genial. uff. Uff, men. Así que, eso, ¿Y yo. GT sería como Cartagena Vice? Sí, es como esas películas de Checopete así de relleno, sí, weón. Sí. Terrible la weá. Pero Hoy eso. hablando de este copete, nada que ver lo que voy a comentar. Nada que ver lo que voy a comentar, Dios mío. Y no tiene nada que ver con Dragon Ball. Conocí a una nuera del Checo Pete y yo me quería morir, así como carreteando con ella. Sí, y me dice que sí, así como que se. Puta, es que, bueno, si ya que no creo que escuche este podcast, no importa. Como que dice así como, bueno, así, porque está pololeando con uno de los hijos del Checopete, pues, ¿cachai? Dice como, no, y están preparando un matrimonio. Entonces dice, weón, es que mi matrimonio va a ser a toda raja, es que con el suegro que tengo yo, weón, es que, y yo así como, ¿por qué tanto? Weón, es que con el suegro que tengo, es como, ¿y quién es tu suegro? Es el Checopete, es como, ¿cómo Creo que fue los topics más cuáticos que he vivido. Quiero decirte que esto es Otaku no Chioso, señoras y señores. Un aplauso. Eso. Todo maravilloso. Voy a los saludos y terminamos, ¿les parece? Voy a leer primero los saludos de Twitter que tengo. Primero tengo al increíble, maravilloso Rock B que dice: Aguante, guacamoto, vieja. Con eso ya dicho, mi escena favorita de Dragon Ball Z siempre será la de Gohan transformándose en Super Saiyan nivel 2, fase 2. Con ese temazo de Kageyama de fondo, que lo comentamos, pues, es que, hermano, esa parte es tan buena. ¡Wow! ¡Kiwo Atsumete! Manso tema ese, weón. La saga de Bue a weón, nada, pero en el buen sentido. Saludos a todos. Saludos, Rock, a weón, nada, en el buen sentido. Está bien, lo tomo. También tengo el saludo de Panda Austin que dice: yo conocí Dragon Ball Z en el arco de los androides, cuando mi viejo me compró un VHS de la pelea entre Cell Perfecto. Amor a primera vista con la obra de Toriyama. Gracias, Pandita, saluditos para ti. Y tengo a Leoncito que dice: finalmente llegan al arco de mi personaje slash villano favorito de todo Dragon Ball Z. Recuerdo seguir esta cuestión con muchas expectativas cuando era chico y varias de las peleas de ese arco junto a la debut. Me marcaron en lo que busco en shonen de peleas más contemporáneos como Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba o Mob Psycho. Saludos a todos y sería bacán poder participar con ustedes algún día, aunque yo he visto puras juegas contemporáneas. Yo a Leoncito dije que lo voy a invitar un día, así que bacán. Y dice postdata: me acordé de cuando la saga Boom la prohibieron cuando era chico. Vine a ver el final de Dragon Ball Z recién a los 17 años. ¡Qué heavy! ¡Heavy! Sí, bueno, tú mismo lo dijiste, Natalia, o hay gente que le prohibían los monos chinos, tú caché. Yo conocí mucha gente que le prohibieron los monos chinos, y de hecho hay mucha gente que hacía bullying en el colegio, ya en la época adolescente. Ay, los otakus, que no sé qué, y en verdad eran cabros que nunca los habían dejado ver monos. Bueno, yo siempre he tenido la talla acá desde el primer episodio de amigos que me han dicho: Hayama, yo hubiera sido otaku igual que tú, pero mis papás decían que estos monos hacían llorar al niño Dios, pues bueno. Chao. No hay nada que hacer ahí. Y sigue llorando, po. Y sigue llorando, al parecer. Ay, sigue llorando. Ajá. Voy a leer los saludos de Instagram. Mi buena amiga Pau tuvo que hacer una cosita, así que lo voy a leer yo. Primero tenemos a Rodrigo Acevedo Pinto, que dice: por aquellos días viajaba a diario desde Quintero a Viña para estudiar. Por las tardes tomaba de regreso un bus municipal escolar que tenía un televisor, la que religiosamente llevaba sintonizando Megavisión. Para que todo el bus fuera viendo Dragon Ball Z. Nadie quería perderse el fenómeno del momento, y si querías no te iban a dejar cambiar la tele, jaja. De todas formas llegaba a casa a revisar el capítulo otra vez, ya que dejaba programado el VHS para que lo grabaran. Yo tengo la suerte además de que tenía etcétera, así que si me perdía un capítulo en Mega podía verlo en etcétera. Yo sé que es una cueva de algunos. Debo tener montones de esas cintas por ahí con los episodios de Cell y Buu, sin duda una linda época. Hayama, Pau, gracias por este podcast maravilloso, siguen siendo lo mejor. Y Pau, espero que tu recuperación vaya excelente. Un abracín. De ahí lo voy a decir a la Pau. Y postdata dice: si está Daniel Madrid invitado, otra vez felicidades por tu libro Dragon Ball, es maravilloso, es excelente, dice. Muchas gracias. También tengo un saludo de Gabriel Morita que dice: Cell es mi historia favorita, pero Majin Buu tiene mi personaje favorito que es Bellito, slash Belleto. Bueno, hablamos de las fusiones así locamente, esa parte, bueno. Saludos. Estamos olímpicamente. Saludos. Después viene Tatakai Kairiki, que dice: con todo el ki, compadre, aquí estamos. Exactamente. Aquí estamos dando. Muchas gracias a Don Tatakai. Después viene Diego RF93, que dice: que buena temporada la de Cell. Saludos a Mr. Hayama y a la gran Sayaman Pau. La gran Sayaman. La gran Sayaman. La gran Sayaman, saludos. Después viene Chifu, que dice: hola, no tiene nada que ver, pero quería preguntarle a Hayama qué le pareció el final de Sailor Moon Crystal. Saludos. Voy a decir, si no es poliariamente a la gente que no cacha nada, que esa parte del final de Crystal es la del manga, que es radicalmente frente a un anime, no tiene ni pies ni cabeza, no se parecen en nada. Lo cual fue entretenido ver esa parte. Se gastaron en los últimos 15 minutos todo el presupuesto que no tuvieron nunca en la serie TV de Crystal. Y fue piola, pero lamentablemente es un proyecto medio, creo. Lamentablemente. Por lo menos para mí. Sí, para mí Crystal fue... No tengo ese odio de mucha gente. Oh, es la peor wea del mundo, porque la original siempre va a estar ahí presente. Y fue bacán ver algunas cosas del manga animadas. Eso lo corté choro para mí. Pero en general fue una experiencia que yo sé que no fue del gusto de la mayoría, así que eso. Saludos, Chifu. Después viene Flecha sin rumbo, que simplemente dice: aguante el cocún, saludos. Saludos, amigo. Después viene Jaime Espinosa, pero lo he dicho bien, que decía: tenía un cuaderno con este mismo frame en la tapa, que es la ilustración que puse esa de Goku con Cell peleando, maravillosa. Y finalmente el último saludo de la noche es de Don Opi, que dice lo siguiente. Dice: junto a la llegada de la saga de Majin Buu, tuvimos uno de los momentos más gloriosos de la historia de la televisión chilena, el concurso de karaoke de Solo TV. El Kiwi haciendo cosplay de Gallosama, donde regalaban una Play 1 desbloqueada con cada programa. Era desbloqueado porque la Play venía con un Final Bout paraguayo. Gracias a eso, todos nos sabemos el segundo ending de los Goku en japonés acá en Chile. Saludos. Los Goku, sí. Qué gran karaoke televisado. Aguanta el Tokimi. El Tokimi. Saludos al Tokimi, man. Exactamente. Eso. Oigan, obviamente, Burnout, de verdad, infinitas gracias por haber venido a este hermoso episodio de Otaku Nicioso. Estoy muy emocionada, estoy súper cansada, pero al mismo tiempo lo he pasado increíble. ¡Qué bueno! Estuvo demasiado entretenido. Súper, súper entretenido. Gracias. ¿Quieres mandar algún saludo o algo que quieras decirle al público? Sí, le quiero mandarle un saludo. Bueno, agradecerte a ti, obviamente, todo. Al Daniel, que tenemos muy gratos recuerdos, o sea, más que nada con el Jonah, ¿cachai? Pero... hay un legado súper lindo con el libro que se revive cada cierto tiempo cuando pasan este tipo de situaciones, ¿cachai? Yo hace rato que no agarraba el libro, lo tenía ahí en la biblioteca, cuando cerré con Hayama para venir para acá, lo sacamos de la biblioteca, lo empezamos a ojear, el Jonah lo empezó a leer de nuevo, ¿cachai? Entonces son lo mismo pasó cuando murió Toriyama, ¿cachai? Como que son instancias súper choras donde gracias a que existe material como el libro del Daniel, uno como que rememora, tiene recuerdos, vuelve a la niñez, vuelve a la infancia, ¿cachai? Y este tipo de episodios hacen lo mismo, como que me recuerda situaciones que me tocó vivir en la infancia y que se hicieron gracias a Dragon Ball, así que siempre agradecida. Qué lindo. Y qué buenas palabras para Daniel, por cierto. Sí, muchas gracias. Y Daniel, un grande ídolo de todos. Bueno, agradezco la invitación. Se pasa bien en cada podcast, así que feliz por eso. Y a propósito de lo del libro, si todavía alguien lo quiere conseguir por ahí, está en la página vamosabuscar.cl, están todas las opciones disponibles. Y además está gratis un suplemento especial a propósito de los 40 años del manga de Dragon Ball. El suplemento está enfocado en Toriyama, en la memoria de él, y yo creo que también de alguna forma sirve como una especie de epílogo ya final, versión final, corregida, aumentada del libro. Un epílogo más bien inesperado, pero ahí está para que lo lean gratis. Forever Alive y toda esa wea. Sí. Muy bien. ¿Pau, estás ahí? Sí. Ya, sí, leí todos los saludos mientras estabas por tiempecito. Pero todo, sí, te mandaron muchos saludos por lo que te pasó. Por cierto, ¿verdad? Me queda, ¿verdad? Voy a decirlo acá. También una persona te mandó un saludo por Blue Sky porque estamos inaugurando Blue Sky en Otaku Nicioso, por cierto. Sí. Y de hecho, me lo había. No, sí, no, lo juro que estaba esperando la Pau porque se había ido. Lo había guardado porque mandó un saludo Laura Sony que dice. De Dragon Ball Z tampoco puedo aportar, pero acabo de escuchar completo el episodio de Totoro y recién me enteré de lo que le ocurrió a la Pau. Ni siquiera me lo imaginaba, pero es bueno saber que se está recuperando. Así que gracias por amenizar mi jornada de estudio y trabajo. Les dejo un gran abrazo a ambos. Que quería leértelo para que estuvieras tú, Pau. Ay, muchas gracias. Sí, voy súper bien. De hecho, como que estoy cerca de la normalidad. Pero bueno, hay algunas cosas que son más lentas, pero he estado casi normal, de hecho. Uh-huh. Así que sí. Sí, eso. También te mandaron un saludo en general, Pau, que quería leerte ese en particular porque es nuestro primer saludo de Blue Sky. Eso. Buena Blue Sky. Sí, buena onda. El próximo episodio de Otaku Nicioso se viene terrible, curioso. Es una elección particular, pero una película muy interesante. Yo y Pau vamos a hablar de Dragon's Heaven, una película que se define de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si mezcláis todos los clichés de los monos chinos de robots de los 80 con Moebius? Exacto. Eso, va a estar bueno, Pau. Sí. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nicioso. Muchas gracias. Y recuerde que el Tokini eres lo más grande. Tengan una buena semana, madre. Cuando sea que escuchen esto. Eso. Saluditos. Saludito. Chao.